La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy hablamos de la primera película de los cazafantasmas, Ghostbusters, que cumple este año su aniversario número 40. Ha pasado ya un tiempecito y, oye, sigue siendo la mejor de toda esta saga, una saga que tampoco es que haya dado en el clavo muchas veces, si acaso un par de veces. Y lo mismo habrá gente que, bueno, esto me lo discuta, pero en fin, hoy hablamos de la primera película, no de la saga de los cazafantasmas, ¿vale? La original, la buena, aquí. Además, en un formato casi nuevo, porque este monográfico va a contar con un primer bloque grabado en directo en los cines Palacio de la Prensa, un evento al que asistió pues en torno a 200 de personas más o menos, una sala entera de cine, y que de algún modo pues incorpora un elemento nuevo a este programa, donde el primer bloque de los tres bloques principales que va a contar este especial de hoy será en directo, con público que va a reaccionar en directo a las cosas que se dicen, a la información detallada en el programa, con participantes del público en cierto momento. En fin, hemos comprobado que el encuentro, o sea, lo que es estar ahí, la experiencia es satisfactoria. Ahora bien, es el momento de comprobar cómo se escucha esto dentro del propio podcast. Mola estar en directo, pero luego a lo mejor el resultado no se escucha igual. ¿Es mejor o es peor a lo que habitualmente ofrecemos? Esto sí que me gustaría que nos lo contarais, porque a mí particularmente los programas en directo, de mis programas preferidos, cuando se iban por ahí a hacer eventos en directo, esos programas a mí no me gustaban nunca, jamás. No obstante, pues bueno, hemos intentado hacerlo lo más nosotros mismos posible, aunque, con lo cual, aunque va a ser diferente, ojalá no sea tan diferente. Contadnos qué os ha parecido este primer bloque, que insisto que de los tres tercios de los que se compone este programa, dos tercios serán a la antigua usanza, grabación, entre comillas, en estudio, y las cosas pues van a volver a ser como habitualmente son. Solo el primer bloque fue grabado en directo. Bueno, contadnos qué os parece, insisto. También es verdad que al ser el primer evento de estas características que se hace en vivo dentro de la órbita de Endor, fue mucha gente. Lo dicho, la sala se llenó, pero lo mismo volvemos a probar y la cosa ya no sale tan bien. Bueno, nos gustaría probar a hacer el mismo experimento, pero con una película de estreno. ¿De acuerdo? Una peli que no haya visto nadie. A ver qué tal sale. Lo iremos gestionando ya a partir de aquí. Ya sabéis, la vía de contacto habitual por aquí es orbitaendor@gmail.com. Allí podéis darnos este feedback que os estamos pidiendo. Lo que más valoramos es un feedback rápido, breve, claro y conciso. Me ha gustado, seguid así. Pues no me gusta. En fin, podéis razonarlo si queréis, es vuestra elección, pero necesario tampoco es que sea. Por lo demás, yo creo que no hay mucho más que decir. Los cazafantasmas, hoy, 40 aniversario. Aquí en LODE, la órbita de Endor. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Hola, hola. Buenas a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vamos a ir empezando. Supongo que os sonará la voz un poco. Soy vuestro amigo y vecino Pajis, paseándome por aquí. Bueno, vamos a empezar esto. Ahora os explicará Antonio cómo va todo. De momento, bueno, yo estaré por aquí sentado y conmigo van a estar la calva más brillante de toda la poscafera, por dentro y por fuera, porque dentro casi brilla más que por fuera, poner las gafas de sol, porque viene por aquí Albert, PR17. Digo yo que vendrá, sí, por ahí viene. Qué lejos, ¿verdad? Tenemos también, bueno, si él deslumbra, deslumbra todavía más la compañera del podcast, la señorita Elia Martel, por favor. Y si nos falta el jefe, si hubiéramos hecho esto hace un año o dos, habríamos tenido que decir el jefe del podcast, el... No lo llamo, vale. Habríamos tenido que decir el Master Runa, el jefe de las ondas, pero ahora el dios del podcasting. Hay que llamar al Stephen King español, el señor Alberto Runa, iba a decir, Antonio Runa, por favor. ¿No? Así se la capta el jefe. Ay, yo me siento ya, hombre. Ay. Bueno. No conozco a nadie. Bueno, vamos a ver, para la gente que no sepa que haya venido de acompañantes y demás. Lo sentimos. Hacemos un podcast, se llama La órbita de Endor. Tiende a ser extenso, es medio largo. Entonces, no nos dejan hacer todo el programa entero, así que vamos a hacer el primer bloque, el bloque de producción de la peli de los cazafantasmas, que cumple 40 años. Y luego, pues nos echarán y entonces ya vemos la película todos juntos. ¿Alguna pregunta? Es fácil de entender, ¿no? O sea, lo digo porque como vivimos en los tiempos de final de Tiburón explicado y todo eso, pues, por si acaso. Había que explicar algo. Bueno, pues, por lo que a mí concierne, empezamos. La órbita de Endor. Bueno, saludos, mundo. ¿Qué tal? Es la primera vez que hacemos un podcast de la órbita de Endor, aunque todos los que estamos aquí tenemos experiencias por ahí en directo. Pero dentro de lo de no. Así que sí que me gustaría, antes de presentar a mis compañeros, presentar a todo el público que está aquí en el Palacio de la Prensa, que habéis venido, sois unos cuantos. Muchísimas gracias por venir, un aplauso. Y en orden de aparición aquí en el escenario, pues tengo que presentar aquí al señor Rafa Paquís. ¿Cómo está usted? Pues es raro esto de... porque normalmente grabamos, pero no grabo con tanta ropa, así que es raro. Pero bueno, me perdonaréis si estoy así descolocado. También tenemos aquí al señor Albert Galdor. Sabía que me iba a equivocar. Albert Galdor, PR17. ¿Cómo está usted? Pues encantado de la vida de estar aquí para ver una película con un grupo de gente que viene en camiseta negra, que es un ambiente maravilloso. Siempre en mi corazón. Gracias. Bueno, y por último, la señorita Elia Miriel. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta. Ya se ha cumplido mi sueño. Muchas gracias. Estarás tranquilo, ¿no? Dirás, ya no me dará la tabarra más esta chica con hacer un directo, ¿no? Hombre, es cierto, ya lo comentamos, que bueno, llevábamos muchísimo tiempo... bueno, yo estaba resistiéndome a hacer esto porque no me gustan los programas en directo. No me gusta escuchar podcast en directo ni programas de radio en directo porque cambia la dinámica, cambia todo. No son iguales, ¿no? Así que vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea... auténticamente lode, pero no sé si nos saldrá bien o no. Con lo cual, habitualmente solemos decir cómo vimos la película, cómo lo disfrutamos, cómo lo descubrimos. Los Cazafantasmas cumple 40 años, poca broma. Y nada, Pajis, cuéntanos, Rafa, ¿cómo la viste? ¿Cómo la has estado viendo a lo largo de los años? ¿Y cómo la ves ahora? ¿Crees que le ha pasado el tiempo un poquitín nada más? ¿Te sirve si te digo que no me acuerdo? Y paso la pelota. No, a ver, por dar la respuesta larga. Yo tengo toda mi etapa escolar, los libros están con pegatinas de las Tortugas Ninja, están con el Batman de Tim Burton. están los Toys aquellos y están los Cazafantasmas, pero están los Cazafantasmas 2. Esos son los que yo tengo recuerdo de cuando salieron. La 1 me podría ayudar mi hermana mayor, que lo mismo oye esto algún día. Ella igual se acuerda si la vimos alquilada o la vimos porque la pusieron en la tele o yo qué sé. No soy capaz de acordarme, pero sí que me acuerdo que, de hecho, incluso el cuadro ese de la 2 lo recuerdo con mucho miedo. Pero a la 1 le tengo mucho cariño. Yo creo que es una película muy divertida, la habré visto como 20.000 veces. Y además es muy ochentera, muy de aquella generación, ¿no? Es de esas pelis que, tipo, no sé, a la altura de los Goonies o cosas de estas que todo el mundo ha visto y todo el mundo le tiene cariño, ¿no? Digo yo. Pero no, recordar, no tengo más recuerdo que ese, ni ir al cine ni nada raro. O sea, soy incapaz de ubicar si yo vi esto con 7, con 8, con 10. Absolutamente incapaz. Empezamos bien. Albert. Pues yo, Cazafantasmas, la vi de estreno. Fue. Es que han pasado 40 años. Hay que decir que la vi con mucho agrado, me gustó, me divirtió. Es una de las películas. Es un lugar común, ¿no? Es una de las películas de tu infancia. Y con el paso de los años, pues, se pasó tantas veces por televisión que te la sabías. Es una de esas películas que la vas recitando como un imbécil, ¿no? Y con el paso del tiempo, más todavía, yo, más que hablar de una película buena o mala, que sí que es buena, yo hablaría de una sensación. Es uno de esos lugares felices, es un lugar de confort. Si hay alguien aquí que no la ha visto, me parece que por ahí hay alguien que no la habrá visto. Se va a pasar un rato divertido. Es una especie de garantía, es un lugar seguro para todos. ¿Ilia? Pues me pasa un poco como Pajis, pero yo sí que tengo un recuerdo de un cine, y es el cine de verano. Porque en el cine de verano, no sé si vosotros que estáis aquí han ido al cine de verano alguna vez, pero ahí lo que hacen es como reponer todo lo que se ha visto en ese año o en años anteriores. Oye, he visto películas rarísimas en cines de verano. Y yo recuerdo ir con mis padres a ver Los Cazafantasmas. Me lo podría recordar, o sea, me lo podría reconfirmar mi hermano que está en la sala, pero era más pequeño que yo. Entonces, él no creo que se acuerde de nada. Pero yo sí que tengo el recuerdo de verla allí. Y luego, pues eso, la típica película, pues como La Princesa Prometida, El Laberinto, etcétera, que ya se queda como en tu colección de películas a las que recurres de vez en cuando. Entonces, cada vez que la ponen en la tele, pues te quedas a verla. Cuando vas a algún sitio y está, pues la ves. Es una cosa a la que recurres de vez en cuando. Yo tampoco tengo mucho recuerdo, pero sí recuerdo haber ido con mi madre, puede ser. El caso es que yo recuerdo que la canción está por aquí, ya lo podría confirmar, pero no la vamos a hacer pasar ese trago. Pero sí es verdad que me compré la banda sonora. Pues la banda sonora. Espera, Antonio, ¿está tu madre aquí? Un aplauso para la mamá de Antonio. Sí. A ver si lo ponemos rojo hoy. No, con los focos va a pasar ya. Si aunque no sea de ira. Entonces sí es cierto que yo sí que la vi en el cine, pero para mí fue una decepción. De hecho, recuerdo que me compré en un rastrillo de estos que ponían, que había cintas pirateadas y demás, con las portadas fotocopiadas y eso, y me pillé la banda sonora de Los Cazafantasmas, donde estaba la canción famosa, y luego estaba el score, que no era el soundtrack, porque el soundtrack de la película tenía canciones, ¿no?, que eran muy dinámicas y demás, pero después de la famosa canción de los Ghostbusters, venía todo el score, del cual, pues francamente, a mí me sonó todo como, joder, pero si es que da miedo. O sea, hay momentos donde, digamos, la música te puede acojonar un poquito si eres un niño pequeño, con lo cual fue una sensación un poquito rara. No soy el mejor amigo que tiene Los Cazafantasmas. A mí es una peli que me parece entretenida, divertida, pero no soy el super mega fan. Para mí no es una película de mi infancia, ni muchísimo menos, aunque la vi entonces. Con lo cual, yo estoy aquí un poco siendo simpatizante, pero no súper mega fan. Así que os voy a dejar a vosotros hablar más tiempo. De todos modos, Albert, antes de empezar, sí que me gustaría que habláramos sobre el tema del contexto del cine en aquella época, porque estábamos entrando ya en los 80, los 80 ya venían con personalidad, veníamos del cine de los 70, y era un cine tan particular y tan drásticamente diferente, ¿no? Porque pasábamos de un cine como muy pesimista y demás a otra cosa diferente, que quizá podríamos poner algún puntito, ¿no?, sobre alguna ahí. Sí, nos iremos un poco más atrás de la fecha en que se rodó esta película. Nos iremos unos a 1969. Allí en los grandes estudios metían mucho dinero, tenían gente muy cualificada, pero no conectaban con el público. Entonces aparecieron algunas películas, yo qué sé, Easy Rider, Bonnie and Clyde, que lo cambiaron todo. Era un cine muy adulto, era un cine muy bien interpretado, muy bien escrito, pero había un tono pesimista. Y sobre todo, nació una generación de productores y de directores que hacían cine adulto, que estaba muy bien, pero había un problema que se llama cocaína. Entonces corría mucho y esta gente hacía grandes películas, hacía una gran primera película, era un éxito, hacía El Padrino 1, era un éxito, y El Padrino 2, era un éxito, y luego hacía La Conversación, no iba nadie. Y claro, los estudios iban descubriendo a esta gente, les iban dando proyectos, les iban dando dinero, y los estudios se iban arruinando, no nos vamos a engañar. Era el momento de los locos al mando del manicomio. ¿Y cuándo cambió eso? Pues cambió con, como no, Star Wars, y cambió con Encuentros en la Tercera Fase. Y la gente de los estudios dijo, aquí podemos volver, porque están trabajando géneros. Vale, es un género que nosotros no manejábamos en el Hollywood clásico, la ciencia ficción, el fantástico, pero el tono de lo que está llegando es el correcto, eran películas para toda la familia. Todo esto es el preámbulo a entender algo que, de lo que vamos a hablar, ¿no? Que es cómo un ejecutivo de Colombia, probablemente afectado del consumo de sustancias, firma un cheque de 25 millones de dólares para hacer una película cuyo guión no se podía filmar, pero que sonaba muy bien. Gente cazando fantasmas. Y en ese momento, a mediados de los 80, el consumo de sustancias que afectaban a la gente pasó de los creadores a los ejecutivos y el resto es historia. O sea que sin cocaína no hubiéramos tenido los cazafantasmas. Sí, es un motor creativo. Es complicado de explicar y hay menores en la sala. No lo probéis. Sed sanos, pero sí. Bien, Pajis. Dale la palabra a otra persona. Porque tú de cocaína no sabes nada, entiendo, ¿no? No, y además, no. O sea, no bromeo con esto, no. Bueno, hay más cosas aparte de la cocaína ahí en el cine y todo eso. Bueno, luego llegaron la metanfetamina y tal, pero ya es Matrix para aquí. Vale, volvemos a Cazafantasmas. Pajis. Venga. ¿No tenías un guión? ¿No has hecho tu guión? Ah, Saturday Night Live. Sí, yo bueno, asumo que el 95% de la gente de aquí ha oído el podcast. Yo empiezo y el que quiera o pueda que me pare. ¿Vale? Sí, madre sí. Mía. ¿Vale? O sea, porque yo sé que controláis algunas cosas. Te doy pie. Todo esto empieza con Dan Aykroyd, que le molaba bastante el tema de los fantasmas. Yo entiendo que eso lo manejas, ¿no? Sí. Pero me tengo que ir un poquito más atrás, como no podía ser de otra manera. Vale, vale. No, hay una cosa que es obligatorio explicar, que es el Saturday Night Live, que esto sigue vigente todavía. Ahí hay un señor, Lorne Michaels, se llama, con mi inglés perfecto, os lo digo. Este no tuvo nada que ver con los cazafantasmas directamente, pero este sí que fue el que hizo este Saturday Night Live, el que lo puso en marcha y el que al final dio el ok a que ciertas personas trabajaran allí. ¿Qué ciertas personas? Pues están John Belushi, está Bill Murray, y está Dan Aykroyd y está Ivan Reitman. Son gente que nos hace falta para ahora, para el tema de los cazafantasmas. Entonces, todos estos ya trabajaban en ese show que se emitía pues los sábados por la noche, que todo el mundo veía, tipo, como aquí, yo qué sé, la, no sé, algún programa familiar. Noche de fiesta. Sí, alguna cosa de esas, ¿no? O sea, pero además eran famosos, famosos hasta más no poder. O sea, ya llegaba un punto que ellos bromean porque ya no podían salir por Nueva York porque los paraban en cada esquina. O sea, estos no son tres comediantes, no son... Yo los adoro, pero no son los de Muchachada Nui. O sea, estos eran 10 escalones más, ¿no? Era gente reconocida por todo el país y un poquito más. Porque ahí al final... Entonces, claro, ya era gente muy, muy tocha. Y sí, ahí llegamos a donde tú hablas de que Dan Aykroyd pues tenía tela con el tema del espiritismo. Además, le venía ya de raza. Su bisabuelo era espiritista. Además, un espiritista con buenas ideas porque quería contactar... Esto lo puedes meter en uno de tus libros. Y Medium, me parece. También. Y Medium. Quería contactar con los espíritus utilizando un aparato de radio, así que él medio telefónico y tal, que lo había inventado. O sea, eso era el abuelo. ¿Tú crees que si meto a Dan Aykroyd en la siguiente novela vendería más? A su abuelo, tío, contactando. Por lo menos una denuncia me mete en fijo. Un flashback. No, un flashback. Pues le pones a Aykroyd o algo así y le cambias una... No sé. Yo ahí te lo dejo. Bueno, el abuelo contactando con los abuelos con los fantasmas por teléfono. El padre escribe un libro, que este también era escritor, también sobre, con historias, cuentos, creo que eran cuentos cortos de fantasmas. No lo he leído, no engañaré a nadie. Y claro, él vivía en una casa donde pues creían en esto y le molaba el tema. Entonces, él estaba, por lo visto, un día leyendo también un artículo, alguna revista tipo Más Allá o algo así de Estados Unidos, y dijo, pues esto tengo yo que escribir un guión. Y ahí es cuando él se lanza a hacer el primer guión de la película. Bueno, de eso quedó poco, pero sí que es verdad que él empieza a enseñarlo por ahí, porque por lo visto pasaba en otros planetas, en mundos paralelos. Pasaba, según tengo entendido, pasaba en el futuro y ser cazafantasmas era una profesión reglada. O sea, había gente con el FP de cazafantasmas. y con eso fue a los estudios. Sí. Y le abrían la puerta. ¿Por qué? Cocaína. Bueno, de hecho, el final del guion original iba a ser que cada cazafantasma se quedaba en una dimensión diferente. O sea. Pero eso no lo sé. Sí, pero sí, sí. Es buena idea. No, no te digo que no. Voy a leer una cita textual del. Idearé un sistema para atrapar fantasmas, lo uniré con las viejas pelis de fantasmas de la década de los años 30. Prácticamente todos los equipos de comedia famosos hicieron una película de fantasmas. Abbott y Costello, Hope, etcétera, etcétera. Y él pues quería hacer lo mismo, quería su película de fantasmas, pero no de coña como acabó siendo, sino una peli de fantasmas de miedo de acojonar a la gente. O sea, era su idea. Y otra cosa que cuenta, que más o menos es de dominio público, claro, él era muy, Dan Aykroyd, era muy, muy amigo de John Belushi y él estaba escribiendo pensando que uno de los cazafantasmas iba a ser John Belushi. Hasta que. ¿Termina tú la frase? Cocaína. No, no mola hacer chiste de esto. John Belushi, hay que decir una cosa, era un enorme talento, pero Pablo Escobar le mandó un diploma. Cliente del año, 10% de descuento. Ay, Dios mío. Pero es verdad que, de hecho, Aykroyd cuenta en una entrevista que cuando le comunicaron el fallecimiento de Belushi, él estaba escribiendo justo el guión una frase para Belushi, que se quedó helado y que lo que hizo, por lo visto, fue salir corriendo a ver si conseguía contactar a su mujer antes de que se enterase por otra persona. O sea, quería decírselo él. O sea, que eran muy, muy, muy íntimos. Pero la peli, en realidad, la estaba escribiendo para ellos dos, para ellos y para Eddie Murphy. Bueno, sí. Bueno. Iba a ser Dan Aykroyd, Eddie Murphy y John Belushi, sí. Yo cuando queráis hablo de Eddie Murphy, pero me he vuelto, porque esto es otra cosa que se oye por todas partes y yo me he propuesto ver si eso era verdad. Pero eso lo ha dicho él, o sea, lo ha dicho Dan Aykroyd en una entrevista. Sí, pero vamos a pensar quién era este hombre. O sea, vamos a pensar Dan Aykroyd, el que ha salido en la entrevista. Se ¿cómo? Pasaba la vida haciendo chistes. Se pasaba la vida haciendo chistes. Bueno, es cierto. Nadie, ningún productor, ni el director, ni nadie del casting, todo el mundo lo ha negado. Yo puse un tuit diciendo que hoy iba a estar aquí Taylor Swift. Hasta donde yo sé, había la voluntad. Dice, esto lo escribo para Eddie Murphy. Y alguien dijo, ¿tienes el teléfono de Eddie Murphy? Dice, eso es otra cosa, pero yo lo escribo para Eddie Murphy. De todas formas, es verdad que el tío nunca he sabido pillarle, porque cuando él contó lo de su abuelo espiritista, lo ha contado muchas veces, pero una de las veces fue el show de Johnny Carson, y yo he visto esa entrevista entera y todavía no sé si le estaba vacilando o no. O sea, no sé si se lo tomaba en serio o no. Yo sé que él cree en esas cosas porque lo ha dicho muchas veces, pero tal y como lo explicaba, no estaba segura de si era un vacile. Le sacó hasta una foto de su bisabuelo rodeado de fantasmas. O sea, una cosa súper loca, vamos. Sí, yo es que preparando el programa al final, es cierto, de las entrevistas de Aykroyd, no me he fiado nada. No me he fiado nada. Es mucho más fácil fiarse del Ivan Reitman este, que es como más serio y más así, más soso, que yo no me fío un pelo. Entonces, lo de Eddie Murphy, yo si tengo que jugarme aquí el botellín de agua, yo no me lo creo. No me lo creo. Además, él estaba comprometido ahí con su policía detective en Hollywood, este, como se llame. Que, sí. Entonces, no sé, yo no me lo creo. Pero vale, que está bien que lo digan y lo repitan. Hay una leyenda asociada, que es que aparece Ernie Hudson por allí. Uh-huh. Ernie Hudson, el cazafantasmas de media película, que dices que hace este señor aquí. Pues era el papel de Eddie Murphy y Ernie Hudson está muy contento. Es un señor que ha tenido una carrera como secundario que ha sido muy larga y además está estupendísimo. Está muy cachas ahora, tiene 72. Bueno, es igual. La cuestión es que Ernie Hudson llega y hay pues ese guión que va a salto de mata y tiene unas frases que le encantan. Y dice la leyenda que como él no era Eddie Murphy, cuando iban a rodar, todo el mundo le robaba las frases que habían escrito para Eddie Murphy y por eso Ernie Hudson sale, pues, básicamente moviendo la cucharilla en el café, ¿no? Tranquilado. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, Ernie Hudson, ya hablaremos luego de él, pero sí que tiene algunas quejas de cazafantasmas. O sea, de la gente con la que trabajó, pero del proyecto en sí, sí, no está contento. Está orgulloso, pero con tanto como contentísimo tiene ahí su cosita. Bueno, a pedir. ¿Cómo que a pedir? Tú sabes, hay que ver. Bueno, si queréis, yo sigo un poquito, sigue. Bueno, tenemos el guión, este peliculero que no llegó a ninguna parte, pero bueno, por ahí empezamos. El siguiente en entrar a la película, nunca mejor dicho, es Bill Murray. Claro, recordemos que trabajaban en el Saturday Night Live este, ¿no? Entonces eran gente que tenían relación, se veían todos los días en el trabajo, pues tienen relación. Oye, que tengo un guión, que voy a hacer una película. Bill Murray le dijo que sí. En principio, pero por lo visto este tío tenía una forma de trabajar que no se casaba con nadie. Estaban hartos de él porque se comprometía a cosas y luego a la hora de la verdad. Entonces tenían un sí de Bill Murray, pero Pero bueno, podía haber pasado cualquier cosa con él. El siguiente en llegar a la película es el Ivan Reitman, este, que es otro de los cazafantasmas y que además va a dirigir la película. Este había hecho Stripes y Meatballs, esto que me ayuda la gente a traducirlo. ¿Los albóndigas? Albóndigas, no sé qué. Y el pelotón chiflado. Eso es, muy bien. ¿Pero no eran los albóndigas en remojo o esa es una segunda parte? No, no lo sé, el condimento no lo sé. Bueno, pues este que estaba por allí, esos dos grandes obras maestras del cine motivaron que, joder, qué gran director, lo necesito para mi película seria, ¿vale? Iba a ser una película seria. Bueno, le presenta el guión a Reitman y lo primero que le dice, esto de guión es imposible de hacer, pero tiene ideas brillantes. Vamos a por ella. Estaban en el futuro, eso nada, varios planetas, varios planos dimensionales diferentes. Pero sí que había cosas, el hombre malvavisco este del final, eso ya estaba ahí. Y también había referencias bastante claras al logotipo de los cazafantasmas que luego se quedó. O sea, había cositas que sí que eran cuatro, o sea, había cositas que ahí se podían salvar, ¿no? Y fue Reitman el que un poco le dijo, déjate de hacer pelis de terror y vamos a hacer una cosa aquí más fantástica, más de comedia, vamos a trabajar en esto y le damos una vuelta, ¿no? Porque sobre todo él veía genial esa cosa del marshmallow gigante allí, pero como que no tenía claro que eso a la gente le fuera a encajar. Entonces, esto hay que cocinarlo bien para que la gente se lo trague. Y tenía un poquito de razón, ¿no? Siguiente en entrar en el proyecto es Ramis, ¿no? Este va también a entrar en la jugada, este va a ser importante también más adelante. Este había sido coprotagonista del pelotón chiflado este con Bill Murray, entonces también era de la camarilla, del Saturday Night Live y tal. Bueno, estaban todos por ahí. A los 20 minutos de leerse aquello, ya era coguionista y ya era tercer cazafantasma. O sea, se subió enseguida a la película. Y luego entramos ya al tema de la negociación del presupuesto, que has comentado tú así a tu manera. A ver, es una cosa maravillosa. Columbia, a ver, la cultura había cambiado. Había que tener un blockbuster, había que tener una película turbo y a ser posible en veranito. Eso más o menos ha durado hasta hace 4 días. Ahora ya con las IPs y todas estas cosas, pues igual ha cambiado el negocio. Pero Columbia quería tener una película y les llegan a Ivan Reitman, Harold Ramis, Dan Aykroyd o no sé. Bueno, llegan ahí y con una idea muy difusa. Y el ejecutivo de Columbia dice, me gusta, vamos a ello. ¿Cuánto vale esto? Así al peso. Y no tenían presupuesto, no habían preparado nada. No tenían preparados efectos especiales, ni arte, ni nada, ni un storyboard. Y así a ciegas, alguien dijo, 25 millones. Y el de Colombia dijo, pues como estos. Bueno, bien, cocaína. Pequeño problema, chavalada que vienes del Saturday Night Live. Necesito la película para el año que viene estrenarla en verano. Encantado de veros, cerrad a salir. Y consiguieron un pastón porque los presupuestos han cambiado mucho. Pero Cazafantasmas nació siendo una película triple A, de alto presupuesto para competir en verano y... Por las circunstancias de la época no se pensó en franquiciar, en hacer una IP, porque no era lo que había en aquel momento. Pero era una apuesta muy loca y es prácticamente la creación, no diré de un milagro, pero la creación de un grupo de gente que con su mejor ánimo, su mejor inventiva y su capacidad para hacer comedia en directo, se inventaron la película delante de la cámara. Y del Departamento de Efectos Especiales, que es una historia muy larga, muy compleja, pero que básicamente lo fliparon en colores con los que le estaban pidiendo. Hombre de malvavisco y lo que pidió Sigourney Weaver, que se apuntó a la fiesta, que también es muy loco. Sí, ahora llegará. Ahora llegará. Sí, bueno, aquí al Frank Price este, al de Columbia, lo avisaron directamente los directivos porque él era el presidente, pero luego tienes a tus directivos arriba, que son los que tú pones la cara y trabajas, pero los directivos mandan. Y fueron a avisarle claramente, si te la pegas, te la pegas, y te la pegas y te vas y te crucificamos en la plaza del pueblo. Para que la gente se haga una idea de los números, 25 o 30 millones de presupuesto, cuando tú exhibes, distribuyes, le tienes que dar las comisiones a las salas de cine, ¿qué te queda de ahí? Bueno, estimaron que necesitaban recaudar 80 millones para no perder nada. O sea, para no perder, que eso era una barbaridad, era ponerte a Star Wars, Indiana Jones, y tenías que meterte ahí, ¿no? Entonces, este directivo, por lo visto, siempre decía, tenemos a Bill Murray, eso va a recaudar, no os preocupéis. Bueno, luego tuvo razón, bueno, pero de entrada había que... En principio, ¿o no? Sí, sí. Porque Bill Murray te coge el teléfono y dice, me mola todo, ya nos veremos el día que empiece el rodaje. Y desaparece, y no te coge más el teléfono. Recordemos que estos presentan una idea así como... que vamos a hacer una peli, pero no tienen guión ni nada. Entonces, conforme salen de allí, asustados, porque no se creen que tenemos 25 putos millones. O sea, entonces alquilan tres casas juntas allí, cerquita una de las otras, se reunían 6 horas al día, 4 horas más para escribir, se iban 6 horas hablando allí de la peli, que ya que, no sé si hablarían todo el día de la peli, pero luego se iban a escribir 4 horas y luego se volvían otra vez a juntar, a compartir ideas y a ver lo que habían avanzado y tal. Así se tiran 2 semanas y media, unos 20 días aproximadamente, trabajando y haciendo ya un guión un poco más presentable. Y ahí ellos comentan que tenían 3 misiones, vamos a decir, principales. Primero, reescribir los personajes. Bueno, si nos fijamos un poquito, quitando al cuarto cazafantasma, que todos sabemos quién es, aunque no haga falta decirlo, no hablaremos de colores ni nada, ni de cuotas. Si la gente se fija en el estereotipo, Peter Venkman, Raymond Stantz y Egon Spengler son el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata, de Mago de Oz. Son un poco los arquetipos que ellos cogen para esos 3 cazafantasmas. Por eso el cuarto, como que no sabían así muy bien qué hacer, y de nuevo se vuelve a notar, ¿no? Estos vestían, en el guión original, vestían trajes tipo SWAT, cascos de escuadrón, antidisturbios, visores transparentes, y en vez de las pistolas esas molonas hechas con plastilina, varitas para cazar los fantasmas. Ojito al dato. Menos mal que lo reescribieron, ¿vale? Hicieron un buen trabajo de reescritura. Lo segundo era el tema del humor. Ya no iba a ser de terror, había que meter humor. Y ahí un poco la división es que Aykroyd es el que un poco genera las situaciones cómicas y Ramis era el que metía los chistes, el que terminaba de ponerle la puntilla, ¿no? Eso es lo que ellos, de puertas para afuera, comentan que era un poco el reparto de tareas, vamos a decir, ¿no? Escriben por separado, luego se juntan, lo ponen en común. Y la tercera misión era cortar todo lo que sobraba, que eso también se supone que hay que hacerlo en los buenos guiones. Cortaron, por ejemplo, una parte súper interesante en la que había una cárcel para fantasmas, que habría estado muy bien allí. En vez de meterlos en las cajas de zapatos esas con rayitas negras y amarillas, los metían en una cárcel. Y luego había una parte también donde tenían una especie de asilo donde iba el fantasma de tu abuela, el de tu primo que había muerto y no sé qué, y la gente podía ir allí. Estaba en Nueva York y la gente podía ir allí a visitarlos y tal. Entonces, está bien que pasaran un poco la escoba. Es un poco Scooby-Doo, pero también era un poco la idea, ¿no? A fin de cuentas era el cine que se llevaba de comedia en aquellos momentos, cuando mezclabas terror y comedia, te salía ese tipo de... O sea, Abbott y Costello y ese tipo de vale. Cine, ¿no? Que era algo que había que superar ahora. Sí, bueno, es que también estaban... Vamos a pensarlo, ahora estamos muy hartos de estas cosas, pero es que ese género no existía entonces. Esto fue la primera comedia con efectos, además se adaptan a cualquier, cuando empiezas a mirar un poquito esto te lo encuentras en todas partes, la primera comedia con efectos especiales de la historia del cine, y te paras a pensarlo y dices, pues es verdad. Y además no tuvo 2 efectos especiales, es que sí. Tuvo, ahora hablamos de los efectos especiales, pero tuvo toneladas y toneladas de efectos especiales, mucho más que a lo mejor otras películas que pensamos a lo mejor tendrían más, ¿no? O sea, realmente cuando ya tienen el guión final, corrígeme si me equivoco, tú me vas, yo te doy menos en lo de Eddie Murphy. Cuando ya se juntan con el guión final, se dan cuenta de que tienen muchas más escenas de efectos especiales de las que esperaban. O sea, tienen millones. Y los estudios, en ese momento, pues, o sea, las empresas que se dedicaban a efectos especiales en ese momento, pues no podían atender esa demanda. Entonces, Reitman es quien funda su propia empresa de efectos especiales, ¿no? Es como su propia compañía. Sí, ellos tienen la iniciativa de... Estaban buscando a ver quién, cómo resolver esto, porque... Ahí estaba ILM, Industrial Light and Magic, los de Star Wars, pero estaban ocupados, porque estaban ese año tenían, creo recordar, rodaje de Templo Maldito y Imperio Contraataca. O sea, ILM estaba trabajando, ¿no? Y aquí teníamos fecha de entrega en verano. Entonces había que irse a otra parte, ¿no? Y ahí es cuando, si estuviera Kurz aquí, nos hablaría de Richard Edlund, que este tío, que es al que van a buscar. Este tío gana Oscar por Star Wars, por efectos especiales. A Star Wars, Imperio Contraataca, Retorno del Jedi, Arca Perdida, y lo nominan también en Poltergeist 1, 2, Jungla de Cristal, Alien 3 y la propia Cazafantasma. O sea, este tío algo de efectos especiales sabe. Y a este pues hacen ahí también otra jugada, como no tenemos empresa de efectos especiales, vamos a levantar una. Piden un adelanto de los 30 milloncejos esos de los 25, piden un adelanto de 5 millones y con eso van creando, así en paralelo, mientras ellos terminan de escribir el guión y empiezan a buscar localizaciones y a rodar y tal, van creando la empresa de efectos especiales ahí, por otro lado, con este hombre de un poco de cabeza pensante de todo aquello. Pero claro, son todo quejas porque, vale, vamos a hacer los efectos especiales de una película que no tiene guión. Pues sí, buen plan. Sí, sí, sí. Entonces. Sí, y además es montar una infraestructura sobre la marcha de gente que estaba en ILM y tienen un encargo gordísimo que incluye hacer un hombre de malvavisco gigante y transformar a Sigourney Weaver en un perro porque a ella le hace mucha gracia. Dice, ¿cómo lo ves? Dice, fantástico. Las sustancias van a acabar con Hollywood, pero es que toda la película se hizo así. Son historias profundamente curiosas. De todas formas, al final yo creo que el resultado de los efectos especiales está bastante bien, o sea, para lo que partieron está bastante bien, y yo creo que, no sé si, bueno, ahora la veremos, si soporta la pantalla grande la veremos. Yo a ver, claro, la he visto hace nada, entonces no he envejecido tan mal porque construyeron cosas. Es lo que pasa siempre. Si tú construyes, la cosa envejece bien. Entonces tenían parte de efectos digitales metidos por el ordenador, la parte que está construida evidentemente es mucho mejor y no se nota el envejecimiento apenas. Entonces pasa, pero sí que pasaron, o sea, quiero decir, hay cosas interesantes que si queréis comentamos. Por ejemplo, los perros del infierno. Los perros del infierno son marionetas que tienen una persona adentro, pero ahí dentro no se podía respirar. Entonces ellos están haciendo casi apnea. Les ponían como en... No, en serio, de verdad, estaban casi ahogándose. Tienen como los submarinistas una mini bombona de oxígeno y ahí van respirando porque no hay aire dentro del disfraz. Y para colmo, dentro hay una persona que maneja los movimientos del perro, pero los ojos los maneja otro por fuera. O sea, están conectados y maneja. Entonces, el de dentro no ve nada, nada de lo que está pasando. Para solucionar eso, más o menos, les dieron un monitor... de un monitor pequeñito que estaba conectado a una cámara. Entonces la cámara estaba grabando desde fuera y lo que veía el señor de dentro del perro era a él en tercera persona. O sea, era su actuación en tercera persona, como cuando estás jugando un videojuego y tu personaje está por ahí. Pues lo mismo, o sea, incomodísimo, pero lo solucionaron. Y es verdad que ahora cuando ves al perro sin moverse, simplemente la marioneta, pues bueno, dentro de que es de los 80... la cosa no está mal. El problema es cuando el perro ya empieza a moverse. Igualito que Gollum, se les quedó. Igual que Gollum, sí. Oye, pues te digo una cosa. Esa peli está envejeciendo muy bien, pero... Gracias al perro. Gracias. No vas a decir eso. No, no, no. Digo Gollum. Está envejeciendo muy bien, pero ya empieza tu ojo a detectar. Ya empieza tu ojo a detectar. Entonces, en esta ni te cuento, porque es mucho más antigua. Entonces, hay cosas que te pasan desapercibidas porque la escena pasa muy rápido y no te das cuenta de que en ese momento el perro es completamente transparente cuando se está moviendo. Pero, de hecho, en algunas escenas lo es. Porque... De todos modos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es verdad que cuando una película no se toma tan en serio a sí misma y encima está en clave de humor... Es más fácil perdonarle este tipo de cosas, ¿no? Es como todas estas... Por ejemplo, Tiburón, pues joder, el tiburón siempre va a hacer un poco de daño, ¿no? O sea, la peli es muy buena, pero el tiburón pues es lo que es, ¿no? Obviamente, no se van a poner a contar chistes. Sabemos que le tienen manía a Tiburón. Ya lo sabemos. A mí me encanta Tiburón, es una de mis pelis preferidas, pero el monstruo pues es lo que es. Siempre vas a recordar el tiburón de Tiburón, o de Jaws, precisamente por eso. Pero aquí, como es una peliculita, ¿no? Como solemos decir, que es simpática, me importan menos los efectos especiales. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, pero que aún así, aunque te importen menos, estaban bien, yo creo que estaban trabajados, o sea, están currados, construyeron... Están bien. O sea, quiero decir, construyeron todo lo que pudieron. La Moquete es otra marioneta, que por cierto, no se llama Moquete, pero da igual. Es otra marioneta. El Marshmallow estaba construido también, había un señor dentro, y luego hacen... auténticas virguerías para que quede bien en el resto de la ciudad y no desentone por la iluminación. O sea, hay cosas que están muy bien trabajadas. Lo que pasa es que tenían las limitaciones que tenían y ha pasado un montón de tiempo. Y es que esto ha mejorado tanto, o sea, esto va tan rápido que lo vamos a ver y lo vamos a notar. Pero es cierto que entre que no es realmente lo que te importa, porque al final es una película de humor, y que tú ya sabes a lo que vienes porque la peli es del 84, pues yo creo que... el resultado, aparte, a mí hay una cosa de los efectos especiales que me mola mucho, que es los psicodélicos que son en cuanto a las luces, el brillo, el tal, es como muy, pues eso, es ochentera. O sea, a mí el fantasma verde ese a mí me volvía loquísimo. Pero llegaba a darte miedo, por ejemplo. O sea, cuando tú la viste, ¿tú recuerdas que te diese miedo? A mí me daba miedo la segunda. Esta era suficientemente valiente para esta. Claro. Aún así, tiene su punto ahí. Es que las posesiones, sabéis que no son lo mío tampoco. Pero es una posesión un poco... quiero decir, la posesión es un poco como hasta absurda, ¿no? O sea, La gran gracia de esta película, independientemente de cómo funcionan los gags o los chistes que se hayan perdido por la traducción, es ese tono. O sea, el último tercio de película es el final, es el apocalipsis, es el game over, es cerramos la persiana de esta gente... No es que esté haciendo chistes, es que son un poco tontuelos de la vida. Y te hacen una gracia tremenda y dices, esto va a acabar bien. Y que todo eso funcione en el tono correcto durante todo el metraje, hasta cierto punto, yo no diría que es una gran suerte, yo diría que esta gente tenía un talento. Pero es una película muy grupal, porque la estaban haciendo ahí, sí, se la estaban inventando ahí, estaban cambiando las cosas ahí, estaban todos. De hecho, cuando los frikis se juntan para hablar de cazafantasmas, no hablan ni de los perros, ni hablan, o sea, de lo que se habla son de las gracias de los personajes y demás. Para mí, el mejor efecto especial de esta peli es Bill Murray, que estoy deseando ya que me contéis en qué momento entra en juego. No, este es el primer día del rodaje, aún nos queda ahí para llegar a eso, ¿eh? O sea, este es. Este, pero además, sin haberse mirado ni el guión. Es así, es así. Venga, sigues, dale, dale. Oye, estamos haciendo un lode de verdad, ¿eh? Pero que tenemos tiempo sí, limitado. Pero no. Es que. No, no, es que vamos a hablar aquí. Es que nos hemos preparado esto, pero yo tengo aquí 30 folios, o sea, es imposible que. Nos pasa tú otro tema. Antes de empezar, nos han sugerido que teníamos que haber alquilado la sala a las 12 de la mañana y haber hecho aquí primera sesión, comer. ¿Hay alguien que tenga la vana esperanza de salir a cenar hoy o algo, no? Porque yo ya he venido preparado. O sea, hay orinales debajo de vuestros asientos. Escucha, salta tú otro tema, porque si no... Es que este señor tiene aquí de todo. O sea, es que... ¿Qué haces? Bueno, tú sigues, Fajis, de verdad, tú sigues. Yo sigo, venga. Madre bueno. mía. Actores, vamos con los actores, que además yo sé que de esto... Porque a mí este tema no es lo mío, entonces tengo... Que no es lo tuyo. Aquí tengo lo justo, 8 o 10 folios. Sí. No, no, es broma. Recordemos, esto se tenía... les dan la pasta en mayo, ¿vale? Primero se entretienen reescribiendo un mesecito... luego tienen que montar la empresa esta de efectos especiales y ahora falta, para poder ponerse a trabajar, hacían falta algunos actores más. Estamos en agosto y esto se tenía que estrenar en julio del año siguiente. Ya vamos cuenta atrás con 10 meses. Que aquí hemos hablado de que, bueno, es que estas películas como son así de bromita, a gente, perdonamos los efectos, pero ya hemos dicho que ahí había gente que se jugaba 25 millones de dólares de la época, que son como 200 ahora. Y, o sea, poca broma con esto, ¿vale? Aquí la gente se lo tomaba, la mayoría se lo tomaron en serio. Y empiezan el casting ya después de los que ya sabemos que teníamos. Estaban encantados porque para hacer de Dana tenían allí a Julia Roberts. O sea, lo tenían clarísimo que era Julia Roberts. Y ya habían decidido que iba a ser Julia Roberts. Hasta que, por azares así del destino, llegó Sigourney Weaver y pasó lo que habéis contado antes. Que le dio a la mujer porque dijo, sería buena idea que mi personaje lo poseyera un demonio. Y se subió en la mesa allí cuando estaba haciendo el casting, se puso a cuatro patas, no penséis mal, y se puso a ladrar allí como un perro poseído, allá, a aullar y todo eso. ¿Y qué pasó? Pues que les gustó aquello. No sé si en la ecuación estaría lo que contaba Albert. No, pero, no, pero película, les recordaría a John Belushi en sus momentos álgidos. Pues no, pero o sea, la película no. Me parece que es súper coral, pero no porque tenga muchos protagonistas, sino porque la ha hecho mucha gente. O sea, te quiero decir, cada uno que llegaba allí incorporaba su idea loca y decían, vale... Sí, sí, era un poco así. Sí, es verdad, ya se le ocurrió. Okay. En el casting, no sabemos si lo traería puesto o no, subirse a la mesa y decir que me posean y lo metieron en el guión. Sujétame el cubata, ¿no? No, eso. Sí, se lo aceptaron, es que no sé. Oye, gente de efectos especiales, hay que poseer a Sigourney Weaver. Y entonces se miran en la empresa y dicen, ¿todos? Fin del chiste. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Vamos a ver, yo no diría que es una mujer guapa. Puede tener cierto atractivo, pero en Los Cazafantasmas, cuando sale el cañón, está tremenda. O sea, está es muy curioso. Guapa en Los Cazafantasmas. Mm-hmm. Hombre, tuvo la etapa de ser una chica estúpida. Me la estoy imaginando ahí ladrando y tal, y me habéis jodido un poco la cabeza con eso. Déjalo, que da calor. Estaban grabando, ¿eh? Y de hecho, Rainman, por lo visto, la paró y le dijo: para ya, bájate. Y ella salió de allí pensando: la he cagado, no me llaman. Y creo que tardaron como cosa de un mes, pero la llamaron y le dijeron, no, tú, o algo así. O sea, les moló aquello por algún motivo. Te doy, venga, le doy. Siguiente, el vecino tontico de aquí, ¿no? El Luis Tully este. Primero llamaron a John Candy, que este había trabajado con Rickman en la cosa esta de las albóndigas y tal, y les parecía súper gracioso. Y aquel pues leyó el guión y les dijo que no, que eso iba a ser una mierda, y con gran talento dijo que eso se le iba a estrellar y se fue a otra parte. Y ahí fue cuando cogen al Rick Moranis este, que es el de Cariño Encogido a... Bueno, tenemos toda la película en la cabeza, ¿no? Tu niños, o como se llame eso. Sí, Cariño Encogido a los niños. Encogido a los niños. Y los Picapiedra también. Y sí, más un montón de Star Wars, o como se llame eso. Es que no sé. No, hombre, así, la loca historia, la de, las loca historia de las galaxias. Velocidad. Era Casco Oscuro. Un respeto. No sé, yo lo respeto. Que se ríe. Eso es un clásico. Bueno, que dijo que sí, ¿no? Vale. Sí, este mostró más implicación, vale. Y dijo que era el mejor guión que había leído en su vida, el de Cazafantasmas, que yo estoy aquí para defenderla. Bueno, yo he visto Cariño Encogido a los niños y me parece que quizás sí, ¿sabes? O sea, seguramente cuando leyó Cazafantasmas dijo, vale. No te digo que no. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, luego fichan al cuarto cazafantasma. Ya hemos hablado un poquito de él. Rumores sobre Eddie Murphy. De todos modos, dándole vueltas al tema, dices, joder, o sea, a Sigourney Weaver la podía poseer cualquiera. Rick Moranis. O sea, al final, o sea, es que al final, ojo, no está todo. Toda la belleza no está en el exterior, Pues ya te digo yo que no. Sí, pero potencia el interés romántico que es Bill Murray, que también es un poco carapiña regular. Hay que tenerlo todo en cuenta. Yo, esa es la parte que te tengo que decir, que la parte que más fantasía me parece de la película es que Bill Murray, ¿sabes?, sea como el guapo de la película. O sea, es el guión de la película y para mí eso ya es un guión de fantasía, ¿sabes?, de suya particularmente. Sí. Pero que yo le veo siempre y digo, pues no sé. Yo no le veo tampoco muy bien. No sé, no voy a dar mi opinión sobre ese tema. Vale. Cuarto cazafantasma. Es que Bill Murray me hace mucha gracia, pero no, sí, es gracioso, no es mi interés romántico. Normal. Vamos a dejarlo. Cuarto cazafantasma, ya sin bromas, más allá de Eddie Murphy, no Eddie Murphy. Sí, sí que el personaje, si nos fijamos al ver la peli, tiene una función. El personaje somos nosotros, somos el espectador, porque es a quien le explican todo, es a quien le explican cómo van las armas, es a quien le explica el ectoplasma, no sé cuánto, es a quien le explican cómo todo, las situaciones, hay que ir aquí, hay que ir allá. Él está removiendo el café, como decía Albert, pero le explican las cosas y eso nos viene bien a nosotros como espectadores que no hemos ido a la escuela de cazafantasmas. Y no es una tontería tener ese personaje ahí, y aunque hable poco y aunque quede deslucido, es útil para que la peli tenga su... Claro, pero Ernie Hudson llega a la tormenta perfecta. Son gente que viene del teatro de improvisación, de la comedia en directo, de hacerse su material. Y él, quizás que es un actor más clásico, ve cómo todo el mundo brilla, todo el mundo está on fire, y dice, pues es que no me habéis escrito nada, y lo poco que me habéis escrito me lo está robando Bill Murray, y Bill Murray es como una bicicleta al tío, pues ¿qué hago yo aquí? Es normal que él... le tenga apreciada la película porque fue parte de su carrera, pero debió ser un rato toledano. O sea, en realidad él lo que expuso cuando le han entrevistado y tal es que, bueno, él llega a un sitio donde todos son hiperfamosos y muy buenos, claro, y maravillosos y se conocen y se llevan bien, y él es un poco un outsider. Aparte que llega pues eso, muy muy muy tarde. Pero él, o sea, él no tenía poco expertise, vamos, que es que él había hecho mucho, lo que pasa es que muy pequeño, muchas series, muy secundario, muy tal. Y entonces cuando le cogen para Cazafantasmas, llega allí y él lo que dice es que los actores le reciben fenomenal, o sea, que él se siente como uno más, le tratan estupendamente, pero no así los estudios le tratan regulín, siempre le tienen como aparte, siempre se ha sentido aparte, que vale que llega más tarde, que es el cazafantasmas que representa al público, pero él se ha sentido bastante apartado. No ha puesto un nombre aquí, ¿vale?, por esto, pero él se ha sentido apartado, y de hecho en el cartel no sale, en el cartel oficial de la película, que eso es duro, porque él al final forma parte de los cazafantasmas y cuenta, dice, fui al 30 aniversario, o sea, me invitaron a un acto por el 30 aniversario y yo estaba ahí dando una entrevista delante, o sea, quiero decir, con 80 carteles en los que no había tres tíos blancos, ¿sabes?, con vestidos de cazafantasmas, y yo no estaba. Algo hemos mejorado. ¿Eh? Algo hemos mejorado. No, hemos mejorado mucho, pero que él siempre se ha sentido así, y además le habían dicho, buah, si eres actor, pues eso, de series, de cosas pequeñitas, y te llaman para una gran producción de una, o sea, de una productora muy buena, con gente muy buena, o sea, un gran blockbuster, tu carrera va a ir así. Dice que tardó 2 años y medio en conseguir su siguiente trabajo. O sea, que lo recuerda con cariño, que está orgulloso de haber estado ahí, pero no se sintió parte del todo nunca. Y bueno, es normal. Pobrecito. Pues sí, oye, joder, ala. Nada, sigue con tu comedia, ala, sigue hablando. Joder, ¿no quieres poner no, tristes? No hagas una pausa para reflexionar, oye, sobre algo profundo. Hay ¿no? una muy buena del cartel. Resulta que en España tenemos un cartel diferente a la mayoría del mundo. No sé si esa batallita la sabéis. ¿El de Ghostbusters? No, resulta que las señales de dirección prohibida que tenemos, bueno, el círculo con... Sí. Eso responde, lo voy a decir de memoria, me voy a equivocar, a la ISO 3900 no sé qué, no sé cuánto. Bien. Bueno, el cartel de los cazafantasmas está al revés, porque el diseñador le vino bien darle la vuelta y lo hizo al revés. Sin embargo, en España y en Reino Unido nos pusieron el cartel, como hacen los japoneses con el manga, que no lo, ¿ah, sí?, le dan la el vuelta. Espejo. Si la gente busca por internet los carteles americanos y el español, nosotros lo tenemos en modo espejo, porque pensaban que en nuestro mercado era importantísimo darle la vuelta al cartel. Sí, aquí cumplimos las leyes a rajatabla. No sé a quién coño se le ocurrió eso, a mí no que me pensaron viene, tanto no sé, en España. No. Pero sí, le dieron la vuelta al cartel para nosotros. En los 80, que ahora aún dices, bueno, se toma la molestia de traducir el título. En los 80 se hacía mucho eso, el cambiar el título y poner una cosa rarísima. O sea, que quiero decir que cambiar un cartel tampoco me parece para tanto. Está bien. Ah, hablando de todo, esta película tenía dos títulos en producción. Que podéis ver tomas donde rodaban lo mismo, pero en una era... Ghostbusters, dices. Sí. Eran cazafantasmas, en el otro, machacafantasmas. Entonces hacían dos veces las tomas. Porque tenían un problema legal de copyright con algo que se llamaba Ghostbusters, que creo que era una serie de animación. Una serie de dibujos. De dibujos. Sí, por no pagar royalties. O sea, así de claro. Bueno, problemas con copyright no fue el primero que tuvieron, ni el único. Sí, por lo visto, de eso se dieron cuenta ya cuando estaban a punto de rodar. Eran unos dibujos del 75 de Filmation, que es, por lo visto, es subsidiaria de Universal, si no recuerdo, o de la Metro, no me acuerdo, no me voy a acordar, da igual. El caso es que había esos dibujillos se llamaban The Ghost Espacio Busters. Y claro, se dieron cuenta, mierda, esto ya está pillado. Y empezaron a grabar, de hecho hay escenas donde tienen ellos la base en esto de bomberos. Allí hay varios planos, como decías tú, con cazafantasmas, con Ghostbusters. Ghostblasters. Sí, es que no me lo voy a aprender. Sí, sí, por si acaso se cubrieron las espaldas. De hecho, el logo de la peli también llevaba, en la bandita roja que cae, llevaba ahí el Ghostbuster ese. Lo quitaron también porque, como no estaban seguros, pues, lo quitamos a tomar. Creo que hicieron bien. Y al final le hicieron un apaño ahí también, una triquiñuela. Le soltaron medio millón de dolaritos por los derechos de usar eso y el 1% de la recaudación de la película. Pero luego, aunque en algún momento contaremos que esto costó 30 y recaudó casi 300, tenían un buen contable y la película daba pérdidas. Entonces nunca Universal o Metro, sí, o quien fuera, cobró, sí, un solo céntimo por aquello. Es la película más taquillera del año. Siempre un buen contable para todo. Sí. Por arte de verlo y verlo que dio pérdidas. O sea, salió a devolver. Pensaréis, vaya truco más sucio. Forrest Gump, la película más taquillera de su año, dio pérdidas. Salió a devolver. ¿Qué magia tienen los contables y la gente creativa de no los números? No digas esa palabra. No miro a nadie. No la digas. ¿Eh? No. ¿Por qué me miras a mí? Yo no soy contable. Pues sí, estas cosas pasan. Y por ejemplo, tenemos ahora mismo al psicópata ese, Zaslav, en Warner, que ya ha llegado a aquello de esta película va a dar pérdidas, me la ahorro, la destruyo con un lanzallamas, nunca verá la luz y la apunto como pérdidas y me sale a devolver. El mundo del cine es maravilloso. Es que, ojito a la paradoja perversa. O sea, entonces, un momento, la peli esta de Batwoman o de... Batgirl. ¿Batgirl ha sido un éxito entonces? No, está muerta. Y está pero por esto precisamente, ¿no? Sí, sí, ha sido un éxito para Zaslav como... Y esa me sabe peor porque era El Coyote contra Acme, que esa sí que la quería ver, también joder, muerta. Albert, de verdad, es que nunca me defraudas con lo que quieres ver. Te lo juro. A mí, mientras me dejen Sharknado en algún canal, yo que haga los Zaslav lo que quieran. Ay. Bueno, venga, Pajis. No, os decía que saliendo un poco de esto, no viene al caso, que hay que tener un lado así más lindo, porque al estudio le interesa... ¿Qué le interesa? Ganar dinerillo con la peli, ganar todo el dinero posible. Porque encima tenemos unos directivos que nos van a pedir las cuentas. ¿Cuánto habéis ganado? Mucho, poco, regular. Pero luego, para que Hacienda nos cobre poco, nos interesa dar pérdidas. Entonces, claro, hay que hacer ahí una magia, una alquimia que funcione por los dos lados. Son unos mala gente, estos de los estudios. ¿Esto cómo se hace? Va a ser más importante que lo de la peli, ¿eh? Yo no sé cómo se hace eso. O sea, todos los autónomos que hay aquí estamos muy pendientes. No, yo no sé cómo se hace. Yo no sé cómo se hace. Llamamos a los de Colombia. Os lo dejo ahí. Que nos den una masterclass rapidita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué quieres, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Sí, ¿qué, ¿cómo que sí que ha acabado? Pero si tiene aquí 80 páginas, no ha terminado. Tú anímate. No, cuando habéis perdido, me miráis aquí el iPad. Hablamos un poco de la música, porque no hemos hablado de la banda sonora, que mola un montón, ¿no? Sí, mola. Hablamos de la banda sonora porque no hemos, sí, no, bueno, hemos comentado nada. A mí particularmente la no escuché te gusta de pequeño la banda y no sonora, me gusta ahora mucho. Las cosas como son, le tengo tirria desde entonces. Pero has hablado antes que compraste la... ¿Cuándo? ¿Lo has contado aquí o lo has contado antes? A micrófono cerrado. Lo he contado aquí, sí. Jo, qué mal voy. Para mi vergüenza. Bueno, el caso es que dijiste que sí que daba como... Que generaba tensión, bueno, que no era tan cómica. Para un niño pequeño, pues sí, había cortes musicales que eran... Pues Elmer Bernstein, que es el que se encargó del soundtrack, decía que precisamente había sido muy difícil de componer, del score, porque tenía que tener parte de comedia y parte de tensión. O sea, no podía ser completamente película de terror, pero tampoco podía ser completamente comedia. Entonces, él cuenta eso, que ha sido una de las bandas sonoras más difíciles de componer para él. Pero bueno, es verdad que se incluyeron temas. En ese momento se llevaba a incluir temas que fuesen famosos, se incluyeron muchos. Pero además a Ray Parker Jr., y esta información que voy a dar, que conste que me ha ayudado a componerla nuestro compañero Mario de la órbita de Endor, que está aquí y es experto en música, así que gracias, Mario, ¿vale? Pero a Ray Parker le pidieron que compusiese un jingle y hizo Ghostbusters. Y les gustó tanto que dijeron, no, mira, pues haznos una canción entera. O sea, no hagas solo un jingle, sino que haz la canción entera. Y cuando ella tenía la canción, resulta que era un plagio de I Want a New Drug de Huey Lewis. Bueno, no sé cómo se llama, de Lewis, da igual. Pero era un plagio, segundo plagio, después de Ghostbusters. Huey Lewis. Entonces Huey Lewis va y demanda a Columbia. Claro, pero como la peli de pérdida, no. Entonces Columbia dice, llega a un acuerdo con él. Le paga un dinerinchi y dice, esto no sale de aquí, no ha pasado nada, secreto de sumario. Entonces, pues así se quedó la cosa. Y hace como 10 años o algo así, o un poquito más, a Luis se le escapa en una entrevista la historia esta. Muy bien. Sí, muy bien. Y entonces le demanda Ray Parker Jr., ¿sabes? Le pone una demanda porque ha revelado una información que en teoría era privada. Y así estamos, a vueltas con la canción. Pero el caso es que la canción es un exitazo. Yo creo que, de hecho, uno de los grandes éxitos de la película es ese tema. O sea, todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo lo recuerda. Te hace pensar en la película. Entonces, yo creo que en realidad hicieron bien en pagar, porque ha sido una de las grandes cosas que ha traído esta cinta, en mi opinión. Sí, vamos a cambiar un poco el orden, pero es que eso no es tontería eso, porque hicieron una jugada de marketing muy buena. Ellos sabían que iban hasta el culo con las fechas. Y antes de, mientras ellos seguían ahí grabando y regrabando y haciendo efectos especiales y leches, los de marketing empezaron a lanzar la cancioncita, esa del... Sí. Bueno, por todos lados, o sea, la metieron por todas partes. Hicieron pegatinitas con el escudo, las metieron y publicidades con el escudito ese, donde no había más que meter. Y de hecho, lo curioso es que ahí no se hablaba. Mira que tenían tres primeras espadas: Aykroyd, Bill Murray, Rami, todos estos. No aparecía dirigido por ni el nombre de la película. No, Cazafantasma, ya está. O sea, ellos iban metiendo la marca de la película por todas partes. Lo hicieron muy bien. Marca, cancioncita. Luego hicieron un anuncio muy curioso para meter en los cines, tipo trailer y tal. Ese que se ve en la película, que hacen un anuncio de televisión que luego pasan. Si usted tiene que se le mueve la vajilla, se caen las botellas al suelo y todo eso, llame a los cazafantasmas y pusieron un teléfono real. Bueno, no lo voy a encontrar. Me hice el cálculo porque dicen que recibían 1,000 llamadas por hora y lo tuvieron durante un mes. Me hice el cálculo así, digo, bueno. 200,000+ llamadas en un mes y solo hice el cálculo en horario laboral, o sea, no por la noche. No, creo que se han pasado con la cifra, pero quiero decir que es una manera... El transmedia, o sea, quiero diferente decir... Diferente de publicitar una película cuando estás compitiendo con Star Wars y con el detective en Hollywood y todo eso, pues ellos se hicieron su hueco de buena manera, ¿no? Y creo que les salió hombre, muy bien. No llegó a los niveles de Parque Jurásico o de Batman, no, de Tim Burton, pero bueno, digamos que para la época no estuvo mal, no estuvo mal. Todavía en Halloween te ponen el Huyo con Ocol, ¿eh? O sea, sí. eso sigue. Es la película más taquillera de su año. Y, por ejemplo, Eddie Murphy, que podría haber estado o no, hizo Superdetective en Hollywood y en la escala de las cosas hizo la séptima película más taquillera del año. O sea, es una época maravillosa. Porque habían peliculones que funcionaban muy bien en taquilla y muchos de ellos han quedado. Y lo curioso de Cazafantasmas, visto todo ya, una película estrenada, gran éxito, es que nadie quería hacer una secuela. Por eso tardaron tantísimo. Bueno, y que Bill Murray andaba perdido por el mundo y que no lo podían encontrar. Si queréis contratar a Bill Murray, primero hay que encontrar un teléfono y que él te quiera coger el teléfono y que quiera hablar contigo. O sea, son historias para no dormir. Por eso la secuela... Tampoco vamos a hablar mucho de ella. Para los que vimos la primera y luego la segunda es aquello del... no es lo mismo. Pero es muy curioso, ahora no pasaría. Ahora la gente ficha para hacer una película y si funciona ya tiene firmado para hacer la continuación, para franquiciar la IP y todo esto. De todos modos, Bill Murray tendría que ser un pieza, ¿no? O sea, es que ahora la gente habla de él y tal, está muy de moda, en fin, hablar de las cosas que él hace, sus excentricidades, pero es que ha sido, en aquella época estaba un fire totalmente, ¿eh? Sí, aquí, ya con el tema del rodaje, porque no lo he dicho en broma, este llega el primer día del rodaje. Aquí empiezan a rodar en Nueva York. Recordemos, por ponernos también, ¿dónde estamos? Estamos en el 83, es cuando ruedan, se estrenan en el 84. Nueva York venía de estar con el Bronx, que allí no podía salir a la calle, venía de corrupción por todas partes, o sea, era una ciudad deprimida empezando a salir un poquito. Y estos llegan allí y piden 6 semanas de permiso para rodar en Nueva York, en las calles, que ahora, vamos, ya tienes que ser Coppola o algo así para que te corten una calle de Nueva York un día. Pues a estos les dieron 6 semanas allí en plena calle. Venga, pues rodar. Pues se las dieron. Y fue una de las ventajas que tenían entonces, ¿no? Que era un poco... Estaban abriendo camino por aquel entonces, ¿no? Con aquello. Está bien. La ciudad no estaba preparada entonces para rodaje, ni estaba equipada, ni tenía infraestructura, pero a estos les dio igual. Estos hacían también un poco lo que les daba la gana. Ahora, tú ahora no puedes cogerte una furgoneta, una cámara y ponerte a grabar en, yo sé, en París. Esto lo hicieron los de 28 días después también, irse allí al Arco del Triunfo, a la Torre Eiffel y grabar así de extranjero y luego te demandan. Pero esta gente todavía lo podía hacer. Se subían a la furgoneta y grababan planos, se ponían el traje los cuatro y se iban por ahí, venga, corred por ahí, y corrían por allí. Y a nadie le importaba. O sea, esa suerte la tuvieron. Y luego resulta que, sí, el primer día de rodaje, literalmente, llega, creo que estaban en la puerta de la biblioteca, la secuencia esta que hay allí, que entran allí como corriendo y tal. A este le ponen su traje de cazafantasma, a él y a los otros tres, y le dicen, venga, corre allí como si pasara algo importante. Y bueno, por lo visto, este desprendía energía, este iba, a lo mejor, iba no con lo más digas. Gasolina que los demás. No lo digas. Por las descripciones que pone la gente. Cuenta también esta Sigourney Weaver, que ella, claro, pues le... Ella no estaba seguramente en el nivel de fama que tenía él todavía, aunque ya venía de haber pero hecho cositas. ¿Y había hecho Alien? Pero bueno, ella dice que le imponía, ¿vale? Total, que lo claro. Saluda allí, como o sea, aparte iban a tener relación, porque sus dos papeles se cruzan mucho. Hola, tal, no sé qué. Y aquel coge, se la echa, ¿no? Como cuando vas a pasar a la novia por la puerta, se la echa encima y empieza a correr por allí con ella puesta encima. Y es como, y claro, aquella se quedó allí toda loca, como diciendo, madre mía. O sea, ese era Bill Murray, ¿no? El que la cabra loca que hace saltar todo por los aires en todos los sentidos. Y ya bueno. Anécdotas rodando de inventarse pero luego, cosas por todas pero luego, las, todas fíjate, las que luego cuando estos hacen ahora, les preguntas por cazafantasmas, van a programas, hacen entrevistas y tal. No te dicen nada así malo, o sea, ¿sabes? No, ¿sabes? A lo mejor tampoco... la mierdecilla no te la cuentan, o sea, tienen como buen recuerdo y estábamos Bill y nosotros y no sé qué y todo parece como muy bien, no sé dónde... A ver, lo que le pasó a Bill Murray fue un problema muy grave con Harold Ramis. Eran muy amigos. Sí. Hicieron Atrapado en el Tiempo, es un clásico. Harold Ramis era un muy buen director de comedias. Sí, él dice que mejor director y guionista que actor de comedias. Que sí, dice que lleva la comedia por dentro, pero es verdad, sí. Pero tuvieron un problema personal y estuvieron 20 años sin hablarse. Pero de una forma muy grave. No es aquello de... vamos a sentarnos. No se querían ni ver. Y cuando Harold Ramis ya estaba para morirse, Bill Murray fue a verlo al lecho de muerte y se arreglaron. Sobre Bill Murray, el Bill Murray persona, yo creo que no necesita condimentos. Bill Murray es un tío que tiene ahora mismo, pues tiene más años que el hilo negro, y tú vas por Nueva York a una sala de karaoke, vas con tus colegas, que hay un reservado en la sala de karaoke, llaman a la puerta, se abre, es Bill Murray, y dice, ¿lo estáis pasando bien? Y dice, sí, dice, ¿me puedo apuntar? Y se tira la noche contigo cantando en el karaoke, y es encantador. Estás en un bar, estás en un pub, estás con tus amigos, Bill Murray llega, se presenta al jefe y dice, vengo a hacerte de camarero gratis. Y pone, la gente le pide los combinados, él sirve lo que le da la gana, el jefe se vuelve loco y dice, si no hay ningún problema, os invito a todos durante toda la noche. Y empieza a correr como la pólvora que Bill Murray está poniendo copas y se llena aquello y lo paga todo y se va y nunca más vuelve a ese local. Hay un libro maravilloso que se llama ¿Cómo ser Bill Murray? ¿Pero lo paga o no? Esa es mi pregunta. Lo paga todo. Vale. Se te presenta en la boda. Ay. Te estás casando y aparece Bill Murray. Se hace una foto contigo y dices, oye, vente al convite y viene. Es encantador. El libro de ¿Cómo ser Bill Murray? En las últimas páginas dice el autor que después de reflexionar sobre él, sobre que es budista, sobre que es un tío con mentalidad positiva, que es un tío extraño... Llega a la conclusión de que no tiene ni puta idea de cómo ser Bill Murray, ni Bill Murray. Ese caballero, pues, en los 80 era una gran estrella de la tele, era la estrella de la película porque había muerto Belushi, si no hubiera sido Belushi. Y yo creo que empezó a construir hasta cierto punto la leyenda que es él. Aparte de actuar, que sea divertido, que te guste más o que te guste menos, Bill Murray es hasta un estado de ánimo. Bueno, se me hace saber... Y claro, aprovechando que es la primera vez que tenemos público, pues pasar al rincón del oyente ahora a hacerlo aquí, con lo cual es la gran oportunidad. Entonces, si alguien quiere apuntar a... O sea, quiero decir, no tanto preguntas a nosotros, que a lo mejor no las sabemos responder, sino, bueno, dar vuestra opinión o decir lo que os dé la gana, pues sería el momento, ¿no? Es el momento, pero no vemos un pijo, ¿vale? O sea, yo a partir de la tercera fila no veo nada. Entonces, si queréis hablar, gritad o decid yo o yo qué sé. Venga. ¿Es en serio? Hombre, tú por aquí. Ahora, azafato. Ah, era hola. Vale, pero además tenemos algún compañero por ahí que a lo mejor quiere decir algo, ¿no? Porque son muy, muy fanses de esto. Chicos, momento, ¿estáis ahí? Ese momento incómodo donde la gente dice, ¿me tiro o no me tiro? Había fans de la órbita de Endor. Había gente, tenemos gente del equipo aquí que es muy fan de los cazafantasmas. Escucha, no veíamos nada hasta ahora, que estoy empezando a ver caras y camisetas de cazafantasmas. Había gente, lo había gente, todo, tío. No era mentira. Vale. Si eso no lo saltamos, y total. Si no queréis, nos lo saltamos. Pero nos hemos dejado dormidos. Mira, un yo, me encanta, gracias. Voy. A ver. Bajis, tío. Tú has sido presentador y yo soy azafata. Hemos hecho algo raro. Iba a bajar yo, pero. Hola, ¿qué tal? Nada, simplemente quería daros las gracias por este tiempo, por acercarnos un poco a nuestra infancia. Yo tenía 7 años cuando estrenaron esta película, tengo 47 ahora. Y retomarlo y verla otra vez y verla en pantalla grande, pues es una oportunidad muy buena. Y nada, simplemente quería daros las gracias. Gracias. Ha sido muy decepcionante porque no es Bill Murray, entonces imagínate que ahora esté el puto Bill Murray aquí y nos diga algo, ¿no? Sería guay. Pero bueno, en fin, has hecho lo que has podido. En fin, ¿alguien más por ahí? Hombre, ¿podemos avanzar? ¿Lo de la parodia X lo tienes? No sé de qué va. ¿Qué? Ah. Dilo pues otra vez. O sea, que alguien intervenga lo que sea para que no se hable de la parodia X. Por favor, decid lo que sea. Oye, no sé si Mario García realmente está aquí, pero Mario, algo debería decir. Mario, guapo, espera. Venga, ¿a dónde voy? Primero, vale, pues voy primero... Corre Mario, hacia la luz, vale, Elia. ¿Qué baje? Corre hacia la luz. ¡Ay, es verdad! Mario, baja. O ponte de pie o algo. Que te vean. Qué sexy. Bueno, muchas gracias. No se me ocurre absolutamente nada que preguntaros. ¿Comento algo? Bueno, pues a ver, esto es una película que yo la vi en la primera cadena y la tenía grabada en vídeo y quemé la cinta, literalmente. Y yo creo que con esto empezó un poco mi amor por el tema paranormal. Parece menos mentira. Mal, pensaba que ibas a decir por quemar cosas. No, quemar cosas. Bueno, sí, al final queman cosas, sí. Sí, pero empezó un poco el tema paranormal. Yo sé que coincido mucho con Antonio en este tema y claro, pues esto es una parodia de todo el tema de... Pues eso, los fantasmas, ¿no? Los fantasmas no son así. ¿O sí? ¿No? ¿Qué opinas tú, Antonio, de esto? Tú y yo coincidimos en este tema, pero claro, tenemos opiniones diferentes, ¿no? Sobre la película, por lo que veo. ¿Me lo estás preguntando en serio? Te lo pregunto, no sé. A ver, no, los fantasmas no son no, así, pero no sí. Son así. No son así, ¿no? Pero sí que es verdad que creo y coincido que mucha gente le ha pasado el amor por las pelis un poco... Entrar a las pelis de terror, porque cuando eres pequeño esta película da un poco de mal rollo, ¿no? La señora de la biblioteca, ojo, ¿eh? Ya. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No da un poquito de mal rollo? La musiquilla. Sí. Yo no considero que la película sea una película de humor 100%. O sea, tienes a Bill Murray. Fin. Todo lo demás es mal rollero. La parte del sofá es mal rollera. Los huevos fritos ahí. O sea... Esas cosas malas, ese frigorífico que el lo El frigorífico abre. Me da más miedo que la biblioteca, fíjate. Pero coño, que se abre ahí, sale ahí un... Ya, por eso. ¿Sabes? O sea, tiene mal rollo. Pero creo que es, en la época en la que la vimos nos acercó un poco al cine de terror como niños, porque claro, yo la vi, era un niño pequeño cuando la vi, y nos acercó un poco a eso. Así que no sé si vosotros estáis de acuerdo que es un clásico, es una película que hay que ver, la vamos a disfrutar en pantalla completa... Y tenemos aquí a estos cracks que nos están hablando de ello. Así que yo pido un aplauso para mis compañeros, que son lo más. Pero, Elia, ya que estás ahí, pasar sí. el micro a Abel Rodríguez, que también es otro súper mega fan de esto. Voy. Y que tiene luego que decir algo, allá. Ha venido con la camiseta, sí, así sí, que venga. No, no quiero ir. O sea, sí quiero ir, pero luego. Bueno, primero muy buenas a todos, ¿eh? Y muchas gracias por venir, evidentemente. Que oye... Casi hemos llenado. Hay que darle sí. las gracias también a ellos. Escucha, aquí los enchufados del público, que son los compañeros, todo. A ver, una cosa. ¿Habéis comprado palomitas? No, yo iba para bajar ahora, sí, antes de la película. Ay, eres grande. Hombre, tío. Amigo. Aprovecho para hablar de lo de Merich otra vez. A lo que iba. Yo quería plantear una cosa que le llevo dando vueltas mucho tiempo y además veo que nos afecta mucho a los que tenemos una edad respetable de los que estamos aquí. Y es el efecto nostalgia, por cambiar de tema, ¿no? Que muchas veces parece que es que nos tenemos que avergonzar de la nostalgia que nos dan X películas. Y a mí con esta película me pasa que por más veces que la veo, yo no veo el efecto nostalgia. A mí la peli me sigue pareciendo una excelente película, entretenidísima y divertidísima, con unos diálogos que hoy en día ya casi no se ven. Así que creo que es una buena oportunidad también para, joder, reivindicar esa nostalgia, pero en el buen sentido de decir, oye, es que esto era bueno de verdad, que es que no ha perdido con el tiempo. Al revés, casi no se hacen ya películas así, ¿no? No sé vosotros qué pensáis de esta, de este efecto. A ver, el efecto nostalgia, los que nos dedicamos un poco a hacer divulgación o a contenidos y tal, todos acabamos hablando los Goonies, Regreso al Futuro, etcétera, etcétera. Entonces, gente más joven, generacionalmente, es aquello que dicen, ya está el abuelo de los Simpson y todas estas cosas. Pero la nostalgia, a nosotros nos corresponde una época, por la edad que tenemos, tú tienes más, por la edad que tenemos nos corresponde no, nostalgia no, ochentera. Albert, ¿eres el mayor? No. Ahí estamos. ¡Olé! Ahí estamos, grandes. Muchas gracias por venir aquí y estar con nosotros. No sé qué opinará, no sé si conoce al producto, pero todo lo que ha salido mal es culpa de él. Bien, lo que decía de la nostalgia. La nostalgia, a nosotros nos toca la nostalgia ochentera. Yo lo que estoy esperando es la gente que tenga 30 años y tenga la nostalgia de sus 30 años. ¿Cómo lo va a vender a gente más joven? Es cíclico. No pasa nada. Lo que importante es que las películas, las series, los libros, los cómics, nosotros hablamos de ellos, sí, porque es memoria sentimental, es memoria de nuestra vida, pero hablamos de cosas que están bien, que están vivas. Y hoy tendremos la oportunidad de pasar un rato con una película que está viva. Está viva, lo vais a pasar bien. Y si alguien no la ha visto, yo creo que lo va a pasar bien legítimamente. Va a estar muy entretenido y es todo muy simpático. Yo lo que estoy deseando saber es la gente de 30 años de qué va a tener nostalgia. Hombre, Matrix, de Ibai, por ejemplo. Cuéntame, si te pones a pensar, sacas un montón, ¿no? Jimbur, cuéntanos, ¿de qué vas a tener nostalgia, hijo? Parque Jurásico, ¿ves? La serie animada de Batman, ¿qué te podía decir? Samurai Jack, tenemos grandes productos, El Señor de los Anillos, obviamente, las precuelas de Star Wars, hay que decirlo. Así que tenemos bastante material, ¿eh? Los de los 90 todavía estamos ahí preparados para dar guerra. ¿Ves? Así que, preparaos. Pero es verdad que el factor nostalgia... lo hemos inventado los hijos de los 80, ¿no? Porque la gente de la generación anterior, el cine de los 70, no lo reivindican de la misma manera, ¿no? O sea, el concepto friki, de algún modo, se inventa con Star Wars y, bueno, aunque es de los 70, pero bueno, es casi un producto de los 80. Y es cuando empieza el auténtico fenómeno, ¿no? Que ahora estamos explotando, ¿no? Hay una cosa, no os lo vais a creer, pero antes no había manera de reproducir una película a voluntad. O la veías en el cine o la veías cuando te llegaba a televisión, en blanco y negro. Dicen, bueno, ya me contarás. Sí. Pues, ¿cuándo aparece el factor nostalgia de verdad y nos aparece a nosotros? Cuando aparece el vídeo y podemos grabar. Y en ese momento, cualquier película que nosotros hubiéramos visto se convierte en un producto vivo porque nos acompaña. Lo podemos ver cuando queramos. Tú grabaste la versión X de los Cazafantasmas, que lo sé yo. Pues no está mal y al final se casan. Perdón por el spoiler, porque había gente pensando, digo, mira, me llego esta noche y hago sí. ¿Por dónde iba? Sí. Pues el factor nostalgia aparece y nos acompañará, acompañará a las siguientes generaciones mientras alguien pueda acceder al contenido a voluntad y pasar un rato con lo que le gusta. Por eso hay tan poco factor nostalgia con películas de los 50 para gente de generaciones anteriores. No lo tenían, porque era una cosa que o habían ido al cine o iba a ir a la tele y en el momento que ya no se le metía, pues no diré que tenían olvido, pero es aquello que no lo tenían presente. Nosotros nos ha acompañado, nuestro cine nos ha acompañado, ya sea en casa por voluntad o por emisión, por televisión, por canales. He dicho... Bueno, pues yo creo, si nadie más... Perdón, tiene... es que están aquí con el micro esperando. Ah, vale. Aquí. Es que no veo un carajo. Lo siento. Por aquí arriba. Ay. Voy a ser breve porque yo no soy colaborador, con lo cual no me venís a escuchar a mí, tampoco soy podcaster. Pero es que me generó una duda antes, Rafa, Pajis. Yo juraría que dijiste que el papel de Sigourney Weaver, no sé si fuiste tú, pero sé que se dijo ahí. Seguramente sí, he hablado un montón. Si fue que era Sigourney Weaver, pero que habían pensado en Julia Roberts, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí. Acabo de mirar la edad y tenía 16 años. Y estoy flipando. No porque fuera mentira, sino porque incluso con lo que comentaba Albert de la harina... Sí. Incluso que me podría pegar, pero me suenas como un poco extraño. Pocas veces, me gustaría hacerlo más, pero no lo suelo hacer. Pongo en la mesa las fuentes de las que saco todo. Y de lo más útil que he encontrado para plantarme hoy aquí es una entrevista del Hollywood Reporter de 2016, que es una entrevista que le hacen a Ivan Reitman, donde cuenta todo el proceso. Por eso yo decía antes que me fija, porque de Aykroyd también hay un montón de material. Pero de él no me fío. Entonces Reitman, que además fue el que hizo las entrevistas de todo el casting, porque iba a ser el director, es él el que lo cuenta. Entonces ellos pasaron por un proceso ahí, entiendo que el típico, y me he ahorrado aquí dar más nombres, porque hay algún que otro nombre, no me acuerdo ahora, pero hay algún que otro nombre de actriz famosa de la época. Y la que ellos tenían en ese momento decidida, porque al parecer Sigourney Weaver debió ser de, venga, el último día estamos ya cansados, ya nos vamos, ya tenemos la nuestra, y llegó y les gustó. Y sí que cuenta él añade ahí en la entrevista una frasecita, que dice algo así como, yo creo que, me dio a mí que esta chica iba a llegar lejos, que me cuadra un poco con lo que tú me dices, porque yo no me he puesto a echar cuenta de los años que tendría Julia Roberts, pero sí que puede tener un poco de sentido, porque aquel... Pues le hizo gracia a la chica, pero se quedó penúltima, por lo visto. Claro, pero como la película se hizo un poco sobre la marcha, igual el guión, vete a saber si tenía en la cabeza hacer como una especie de yo qué sé, parodia del Exorcista, cualquier historia. Si es que la película, yo creo que no se cerró hasta que el editor dio el último tijeretazo y entregó la lata para proyectar. Sí, eso ya lo terminaremos todo de contar ya tranquilamente cuando acabemos de grabar nosotros en privado con menos ropa. Y ahí ya daremos más detalles, pero eso llegaron con la película. Lo dicen literalmente, bueno, lo dicen como si fuera verdad, no me lo creo, pero con las películas calientes aún de haber terminado de positivar todo. O sea, llegaron en el último momento. Y que a lo mejor en lugar de una mujer lo que se quería era una quinceañera y ya está. O sea, quiero decir, posiblemente el guión se modificara al entrar Sigourney Weaver. Sí, además le cambian cosas porque ella en la película es modelo o es actriz o algo así. No, en la película ella toca en... Es música. Iba a ser modelo o iba a ser otra cosa. Y también ella sugirió que prefería ser algo que demostrara sensibilidad o algo así. Hay más material sobre... Sí, ya te digo que le hicieron entre todos. Vale, teníamos una última pregunta por aquí. Bueno, yo me he enterado de esto hace unas horas. Mi sobrino, al que le introduje en el mundo de la órbita de Endor, que llevo siguiendo muchos años, me lo ha presentado y a mí la película me gusta, pero yo he venido básicamente porque estáis vosotros aquí y porque soy de esos fans silenciosos que lleva siguiendo mucho tiempo, que enhorabuena. Que no tenía nada mejor que hacer, le ha faltado. Que no tenía nada. Pues había un concierto homenaje a Extremoduro y mis colegas están acordándose de mí. Y espero que esto no salga porque si no va a ser complicado. Voy a tener una mejor excusa. Simplemente que sigáis con ello, que a mí la peli me gusta, está muy, muy bien. Creo que lo hacéis muy, muy bien todos los que estáis aquí y los que no están. Y que muchas veces me voy a la cama con vosotros. Yo estoy en la edad en que esto a mí me ha halagado. Te la ha dejado votando, tío. No, es maravilloso ser podcaster y que la gente diga, es que te escucho para dormirme. Joder, hay unas cuantas frases maravillosas en plan, estoy más tiempo contigo que con mi mujer. Sí, sí. Y alguna habrá por ahí, pases, sí, alguna de las, sí, tuyas. Sí. Sí, sí, sí. Eres diferente en persona. Eso, lo primero que me dijeron hace 10 años, eres diferente en persona. No dijeron yo me quedo si así, mejor digo, o peor, ¿no? Solo dijeron diferente. No, diferente. Y lo completé yo. Dije, me imaginabas más delgado, más joven y con más pelo. Y el hijo me dijo, sí. No os dediquéis a esto, es muy duro. Bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, el programa lo tenemos que terminar con el procedimiento habitual. Probablemente incluso vengan más compañeros, así que aquí éramos los que teníamos que ser, pero probablemente seamos más en los siguientes bloques. Tendréis que escucharlo cuando lo saquemos, que no sé cuándo será posible. Pero bueno, muchísimas gracias. Habrá que ver si esto... Luego analizamos la propia experiencia. A ver si queremos repetirla. Y si vosotros queréis repetirla, porque a fin de cuentas... si hubiéramos estado solo los cuatro, estuviera sido un coñazo. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros. O sea, nosotros os aplaudimos a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias. Esto sí que no. Bueno. Nos metemos en el rincón del oyente ya en redes sociales. Vicent Sanz dice: en mi caso era fan de la serie animada y la peli me daba miedo. Diego Huertas, peliculaza y disfrutándola en el cine con vosotros aún mejor. Aún a día de hoy, habiéndola visto decenas de veces, me sigue pareciendo de los films más graciosos que se han rodado jamás. El usuario conocido como Léame, señor Runa, dice: la parte del directo fue una pasada, como la segunda sea parecida será uno de los mejores podcasts del año. Por cierto, el directo fue una experiencia para recordar y la capital de regalo un detallazo. Y la capital de regalo un detallazo. Vamos, que vienes de fuera, entiendo yo, ¿no? Bueno, Pau dice: una máquina del tiempo, otro icono top de los 80 y si la ponemos en ese contexto, divertida, entretenida y nostálgica con un Bill y Dan geniales. Una película para revisionar de vez en cuando y transportar a los 80. José Valenzuela, un sí rotundo, me gusta. Comedia disfrutona más no poder que supo captar la esencia de toda una época. Si a eso le sumamos lo bien que le sienta la nostalgia volver a estos títulos, tenemos película para generaciones y generaciones. Nacho Karma dice: seguro que tiene que ver con lo fácil que era impresionarme a los 10 años, o quizás no, y es que simplemente ya no se hacen pelis como estas. Elefantino Girafales dice: una de esas películas que te acompaña toda la vida. De pequeño la veía y aunque me daba un miedo terrible los perros, me divertía muchísimo. Ahora la veo en compañía de mis niños y la disfrutamos en familia. Me ha moqueado. Venga, leemos unos poquitos más, como Javi García, que dice: Los Goonies, Regreso al Futuro y por supuesto Los Cazafantasmas. Divertidísima película con Bill Murray en estado puro, aunque debo decir que mi científico de lo sobrenatural preferido siempre será Egon Spengler. Víctor Escrivá García: peliculón, es sorprendente la facilidad que tenían en los 80 para crear una película con cualquier premisa, por loca que pareciese. Y venga, David Barberá, penúltimo comentario que leo: como cuando memorizas los diálogos de una película y los usas en tu día a día, dice mucho de lo que marcó esa película. ¿A dónde van esas escaleras? Van hacia arriba. Y acabamos con Jorge, que dice: el clásico para ver en Navidad junto con La Jungla de Cristal, cine de entretenimiento que creó escuela en unos 80 asombrosos. Si te gusta, nunca te cansas de ella. Seguimos por aquí con Los Cazafantasmas. Hola. Ha cambiado de imagen, ¿no cree? Eres el maestro de las llaves. Que yo sepa, ¿no? Eres el maestro de las llaves. Sí. De hecho, soy su amigo. Me dijo que me reuniera con él aquí. Aún no me ha dicho su nombre. Soy Zul, la guardiana de la puerta. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Zul? Hemos de preparar el advenimiento de Gozer. ¿Gozer, eh? El destructor. ¿Vamos a salir? Podía haber recogido esto un poco si esperaba a alguien. ¿Deseas este cuerpo? ¿Es una pregunta trampa? Veo que las rosas han hecho su efecto. Poséeme ahora, subcriatura. Últimamente hablamos muy poco. Tranquila, tengo una regla: no poseer nunca a personas poseídas. Es más una norma que una regla fija, ¿sabes? Te quiero dentro de mí. ¡Adelante! No puedo. Ahora hay por lo menos dos personas ahí dentro. Estaríamos un poco apretados. Vamos, ¿por qué no dejas de intentar emocionar y excitar al doctor Benman y te relajas? Échate. Relájate y pon las manos sobre el pecho. En realidad yo quisiera hablar con Dana. Quiero hablar con Dana. ¿Dana? Soy Peter. Dana no existe. Solo existe Zul. Oh, Zuli, qué tonta eres. Vamos. Vamos, quiero hablar con Dana. Dana, relájate, vamos. Dana, Dana, quiero hablar con Dana. Dana no existe, solo Zul. Con esa voz deberías dedicarte al canto. Bien, voy a contar hasta tres, Zuli. Y si no me dejas hablar con Dana, me temo que en este apartamento va a pasar algo muy gordo. Uno. Dos. Dos y medio. Seguimos aquí en la órbita Endor y de repente ya todo ha cambiado. Ha cambiado la disposición en la que estamos colocados aquí en el StreamYard. Entiendo yo que también hay una diferencia de sonido impresionante. Ya no hay público escuchándonos en directo. Pero bueno, al menos sigo contando por aquí con la presencia de Elia Miriel. ¡Hola! ¡Hola! Ahora ya en nuestro medio, ahora ya podemos estar en pijama incluso, que delante del público era un poco indecente, pero ahora ya hemos vuelto a nuestro medio natural. Sí, señorita. Tengo por aquí también a Albert, PR17. Hola, ¿qué tal de nuevo por aquí? El señor Rafa Pajes en estos momentos no se encuentra, pero le vamos a invocar con la Ouija en algún momento y le vamos a cazar y le vamos a meter nuestra... Le vamos a aprisionar en nuestro podcast y volverá. El que sí que se une como apoyo, como el cazafantasma negro, es Arabel Rodríguez, que sí que lo hemos escuchado en la hora anterior, porque es uno de los que participa puntualmente al final de, bueno, de ese bloque, ¿no? En directo. Así que nada, Abel, pues únete aquí a la causa. Pues aquí estamos, a ver qué encontramos en la biblioteca. Oye, moreno estoy de la bici, pero negro no, todavía no llego. Pero bueno, eres el último cazafantasma, el que se incorpora a última hora. Bueno, niños, yo ya puestos, yo quisiera aprovechar, no para preguntaros por la película, porque ya es, bueno, digamos que expusimos nuestra opinión, aunque tú no tuviste oportunidad, Abel, si quieres ahora nos cuentas. Pero, ¿qué os parece el resto de la saga? ¿Qué os parece el resto de las pelis de Cazafantasmas? ¿Qué os ha parecido este relanzamiento reciente de las nuevas pelis, incluyendo la última, que en los momentos en los que se graban estas palabras, el reino helado ese, como demonios se llame, pues bueno, está todavía reciente ahí en nuestras retinas? ¿Qué os parece el resto de esta franquicia? Así que, por orden así de presentación, pues no sé. Continuamos. Elia, no sé. ¿Tú no has visto ninguna o qué? ¿Qué pasa? No. No me han interesado. Es que además no tenía interés. Yo vi las originales de Cazafantasmas. Las originales, quiero decir, las dos primeras en su momento. Y es que ha habido. O sea, estoy un poco cansada de remakes o de coger ideas del pasado y traerlas. O sea, yo creo que esas películas marcaron una época, una generación, tuvieron su momento. Me hastía mucho ver la falta de originalidad que hay en el cine y no me ha apetecido ver ninguna. Me han dicho que estas dos últimas son bastante buenas, o sea, que son muy dignas y tal. Y a lo mejor un día me pillas en casa y yo qué sé, digo, ay, voy a ver esto, pero no he tenido esa cosa de voy a ir al cine, que han sacado otra peli de cazafantasmas, porque claro, para mí no es otra peli de cazafantasmas, es otra cosa, ¿sabes? Son otros cazafantasmas. Y pero, bueno, ya... pero bueno, al menos has visto la 2, o sea, entonces, y la 2 te gustó, porque yo ya digo que a mí la 2 no me dice nada, o sea... No está, es una peli a la que simplemente le tengo cariño, o sea, no me he planteado si me encanta o no. La pusieron tanto en la tele cuando yo era pequeña, ¿sabes? La vi tanto con mis primos, como estaba ahí recurrentemente, pues es como, es, no sé, como el oso de peluche que tenías desde pequeña en tu cuarto, que no te planteas si es feo o no, es que lo has tenido ahí toda la vida. Y con la segunda de Cazafantasmas me pasa eso. A lo mejor si la miro con ojo crítico te digo, pues, es flojilla. Pero es que tampoco me he parado a analizarla con tantísimo detenimiento, ¿sabes? Es que es de siempre, no sé. Bueno, pues nada, y Albert, tú que me cuentas... Bueno, vamos a ver, está el Cazafantasmas de 2016 con Melissa McCarthy, Kristen Wiig y Kate McKinnon, que es una película que, bueno, más o menos se puede ver, pero es muy deudora del Cazafantasmas original, porque al fin y al cabo viene a ser como una especie de remake encubierto. En su momento pasó sin pena ni gloria y fue lo más gordo que han intentado, creo yo, con la franquicia, porque al fin y al cabo repetía la idea de traer a gente que se dedicara a la comedia, que estuviera en Saturday Night Live. En aquel momento, por increíble que parezca, Melissa McCarthy era una estrella, pero la película es un poquito pan sin sal. Eso sí, tiene un final bastante aparatoso, digamos que se puede ver. Y en cuanto a las nuevas, sí que son, aquí claramente, pues son continuaciones y son muy deudoras del original, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que están más enfocadas a un público infantil. No están mal. Principalmente la primera de estas dos películas intenta ser una película desesperadamente ochentera. O sea, se ve y suena y tiene el espíritu de una película Amblin. Y no está mal. Lo que pasa es que la última, que es Imperio Helado, que la he visto... Claro, tiene tantos protagonistas. En vez de llevar el Ecto 1, tendrían que llevar un autobús para meter a toda esa gente, ¿no? Porque han recuperado a los cazafantasmas antiguos que aparecen en la película y tienen bastante papel. Y luego hay un montón de personajes nuevos. Está también el hombre hormiga, que es el secundario de su propia peli. Y bueno, pues se pueden ver. Tienen buen acabado y tienen buenas intenciones y creo que están perfiladas a público más joven. Pero en líneas generales, no sé cómo decirlo, no encuentran la inspiración que tenía la primera. No son tan divertidas, no son, como diría yo, no son tan chispeantes. ¿Abel? Y acumulan básicamente lugares comunes. ¿Qué opinas tú, Abel? Bueno, yo de Cazafantasmas lo he visto absolutamente todo, hasta las dos series de animación. O sea que voy rápido porque esto lo podemos saltar también así. A mí Cazafantasmas 2 no me gustó nada. No me gustó nada en su día, con el tiempo, que yo creo que la he visto 3 o 4 veces. Y las 3 o 4 veces que la he visto nunca la he terminado de ver. Siempre me aburre. Mi resumen es que la película no funciona. Ya está. O sea, por muchas cosas, no funciona. No funciona nada en la película. La serie de animación me la salto. Yo de la peli de 2016 abomino. Y mira que no me parecía una mala idea, porque las tres actrices que salen a mí me gustan mucho, sobre todo la rubita de las gafas, que no me acuerdo mismo el nombre, a mí me hace muchísimas gracias esa chavala, ¿no? Pero la película es un horror, la película es un aborto absoluto y total, que además no sabe qué quiere ser, y tiene unas ideas muy locas, que meten a gañote ahí a Bill Murray sin venir a cuento, en un papel absolutamente ridículo. Esa es otra peli que tampoco me funciona nada. Sin embargo, de estas dos últimas, que efectivamente son continuaciones, Más Allá, que es como se llama la primera, Elias, si tienes que ver alguna de las dos, esa es la que tienes que ver. A mí me funcionó espectacular. Y de hecho, el final me parece precioso. O sea, el final me parece inclusive emocionante. Me parece una preciosidad de final, de homenaje, de cómo está ensamblado el personaje de Harold Ramis. O sea, me parece preciosa. Y esta última, que además también la he visto en cine, porque yo Cazafantasmas o voy al cine o no voy, está más floja. Imperio Helado es más floja. Lo que dice Albert es verdad. Salen tantos personajes, o sea, se empeñan en meter a todo el mundo y al final tú como espectador también pierdes la atención, y tiene un entreacto, tiene un acto intermedio que la mata, porque se cae. Empieza muy bien y termina razonablemente bien, sin ser especialmente brillante, pero la mitad de la película, la mata, la lastra totalmente. De todas estas, ya te digo, os recomiendo, si no lo habéis visto, Más Allá. Me parece la mejor Cazafantasmas junto con la original. Yo tengo que estar básicamente de acuerdo en todo, dentro de que, bueno, la peli de aquella de las Cazafantasmas, estoy de acuerdo contigo, el personaje de Kate McKinnon, bueno, es que Kate McKinnon era la única que se salvaba de aquella peli. Una peli donde, bueno, en lugar de poner a una... Porque ahora es insultante poner una rubia tonta está muy buena, pero es tonta, pero sí puedes hacerlo al revés. Puedes poner a Chris Hemsworth súper guapo y súper bueno, pero que básicamente es un gilipollas, ¿no? Es un mueble y tontísimo el chaval. Bueno, eso no es insultante. Parece ser. Bueno, y por lo demás estoy de acuerdo contigo. La peli de 2000... La de Más Allá, o sea, la de... Era Afterlife, me parece, ¿no? La que se llama. Sí. De 2021, a mí me moló mucho. O sea, estaba muy bien. Me carga ya un poquito... Es así, Ant-Man haciendo el papel de siempre, ya es que no sale de ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Este relanzamiento me recuerda muchísimo al de Jurassic World, que empieza de muy bien con una muy buena peli, y rápidamente hacer la segunda, quizá un poquito antes de tiempo, y ahí ya se resbalan un poquito. Y yo creo que si hacen una tercera ya se terminarán de empotrar contra la pared. Porque a nada que le sale una peli medio buena, ¡venga más! ¡Ya tenemos otra vez franquicia! ¡Está vivo esto otra vez! Venga, sacar dos películas más, y yo creo que ya en la segunda... tú has dicho... creo que habéis dicho que está medio bien la de Imperio Helado. No me habéis dicho eso, ¿no? Yo he dicho que en principio no está mal, que el final no está mal, pero que le entrega esto, la masaca, la mata, la lastra. Yo creo la capa. Creo que Imperio Helado es una cagada. Para mí, ¿eh? Bueno. Se queda ahí. Venga, vamos a meternos con la que cumple. Que son muchos años ya, ¿eh? Son muchos años. Cumplimos. Son 40 añacos ya de esto. Dios mío de mi vida. Ghostbusters. 1984. Y bueno, pues y ya nos ponemos a analizar. Yo no sé quién tiene el perro fantasma. Me parece que eres tú, Albert, ¿no? ¿O eres tú, Abel? ¿O quién cojones es? Es Abel. ¡Sí! ¡Era Abel! ¡Abel tiene el perro fantasma! Sí. Sí, bueno, es nada. ¡Zul! Nada, hombre, si tienes que hacer algo te desmuteas, pero bueno, mientras habla. Mira, y por aquí acaba de venir ya el señor Pajisman, Rafa Pajis. Bienvenido, ¿estás o no estás? Manifiéstate cuando te desmutees el micrófono, Rafa. Ahora. No. Bueno, lo intentamos de nuevo, Pajis. Venga, intenta. Pareces nuevo, tío. El otro día igual, ¿eh? Es que no puede ser contigo. Di algo, Pajis. Hola, hola. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí, vale. Oye, a ti te... Muy rápidamente. Pulgar hacia arriba y pulgar hacia abajo. Cazafantasmas 2. Arriba. Vale. Las cazafantasmas. A medias. La de Más Allá. Arriba. Imperio Helado. Espero verla este fin de semana. Vale, pues ya está. Fin. Y, oye, ¿y la serie animada? No la he visto. No. Venga, lo sé. Pues ya está. Vámonos. La cosa va a empezar. Ya te puedes ir. Venga, toma por culo. Fuera. Vale, no te gracias, queremos. Un abrazo a todos. Bueno, pues Los Cazafantasmas empezaba la peli que con la escena de la biblioteca, ¿no? La secuencia de la biblioteca, bastante mitiquísima, que a mí me asustó muchísimo cuando era un crío. No, si se ha ido de verdad. No, ah, no, estás. Pensaba que te había sido Pajito, de verdad, en serio, que me asusta. Pues eso, la bibliotecaria recorriendo los pasillos y empiezan a pasar poquito a poquito cosas así paranormales, ¿no? Libros que se salen de sus estanterías, se ponen a flotar por ahí. Archivos tarjeteros que salen de la estantería y se ponen ahí todas las fichas a flotar y a salirse ahí despavoridas. Claro, la señora se asusta, ¿no? Aquí, ¡ay! Sale corriendo por los pasillos y se ve que entra en una estancia como que algo que ve, que solamente ve ella, le aterra muchísimo y pega un grito ahí enorme, y eso se junta con la famosa canción de los Ghostbusters y el inicio un poco de la peli. Que ya a partir de aquí empieza a presentarnos a los personajes. Aunque ninguna presentación es tan famosa como la del personaje de Bill Murray, el Dr. Venkman, que está haciéndole un test de estos de Carter Scener, ¿no? A dos personas, ¿no? Un tío que le cose a descargas cada vez que falla, ¿no? O sea, acierta una de seis. Pero cuando acierta, se lleva la descarga igual porque le dice que ha fallado. Y una rubia guapísima, la que le dice que todas las cartas que ella está tratando de adivinar, está dando en el clavo, a pesar de que no da ni una, la rubia. Pero bueno, se la intenta ligar y queda con ella para luego. Entonces va a aparecer el personaje de Dan Aykroyd, que es Stans, un flipado ahí de la parapsicología, que se entera de los fenómenos estos que han estado pasando en la biblioteca en la secuencia anterior, y se lleva a Venkman de allí y se marchan a la biblioteca, donde ya les está esperando Spengler, ¿no? Que es el personaje de Harold Ramis, que se lo toma todo tan en serio y demás, que en fin, es que es un personaje un poco en contraposición a lo que es Beckman, ¿no? Que se lo toma todo a chufla. Y nada, allí el interrogatorio al que someten a la pobre bibliotecaria, el cabrón de Beckman, ahí pensándose que la vieja está de la cabeza. ¿Usted toma antidepresivos y cosillas así, ¿no? Al final se ponen a investigar por ahí y encuentran como mucho moco ectoplásmico. O sea, esto es como los xenomorfos, parecido, pero es más tipo moco asqueroso, así licuado, así. Da esto más asco que los otros. Y al final pues se encontrarán con el fantasma de una anciana que está leyendo libros ahí en un pasillo. Y al principio no parece que sea gran cosa, es una anciana, ya está. Y de hecho intentan contactar con ella y mantener una especie de contacto como si fueran los extraterrestres bajándose de una nave espacial. Lo que pasa es que en cuanto se acercan un poquito, pues la abuela se transforma ahí en un monstruo cadavérico de estos de los que veíamos en las pelis de Indiana Jones, el templo maldito y todo esto. Y les espanta tantísimo que salen los tres de allí despavoridos a toda mecha. Pero bueno, aunque ha sido un poco humillación total la experiencia, por lo menos para Spengler es una revelación, porque teoriza que podrían llegar a atrapar en un campo ahí fantasmagórico a un ente y encerrarlo. Este es el inicio de Caza Fantasmas. Comentarios, nenes. Bueno, lo que más me gusta de este comienzo es que en muy poquito tiempo te presentan muy bien a los personajes y a los arquetipos que representan, porque al final aquí tenemos un grupo formado por tres personas, donde uno es el entusiasta absoluto, que está dispuesto a creérselo todo y que tiene fe en que, bueno, que van a descubrir esto, que lo otro, que si los fantasmas, que si la comunicación y tal, es el entusiasta. Luego tenemos a Peter, que es escéptico y que básicamente se está dedicando a esto para aprovechar su posición y ligarse a estudiantes muy jovencitas y muy guapas. Y luego tenemos a Egon, que es el científico. Y de hecho, Harold Ramis dijo en una entrevista que le parecía que en todos los equipos siempre hay un científico, un doctor, ¿no? Un personaje que es como más serio, que tiene un sentido del humor más cortante y que bueno, que es el que sabe, como quien dice, y que le parecía que el tipo de humor que hacía él encajaba muy bien con ese papel y por eso había querido hacerlo. Entonces, en un momentito tienes presentados a los tres personajes bien diferenciados que van a formar parte de los cazafantasmas hasta que llegue el cuarto, pero vamos, los tres protagonistas, y me sigue impresionando cómo en otra época esto, una película tardaba en hacerlo 5 minutos, cuando ahora se llevan a lo mejor 45, ¿no? Entonces me sigue admirando y es una cosa que me gusta mucho del comienzo. Pues sí, la película inicia toda pastilla. Hay que pensar que esta película en el fondo es una película corta, son otros tiempos, ¿no? Se va el turrón rápido y sobre todo, pues lo que ha comentado Elia, los personajes se presentan muy bien, o sea, de una forma, ¿cómo diría yo? Incluso expansiva, ¿no? Incluso exagerada. Al fin y al cabo esto es una comedia y teniendo en cuenta cómo es Bill Murray, incluso físicamente, tú te das cuenta de que va a ser el protagonista porque le dan una cancha como muy particular. Bill Murray, por presencia, no es un tío guapo, no es un tío atractivo, no dirías que es una estrella, pero le regalan mucha parte de la película y le regalan poder ser muy él. Y al fin y al cabo, pues en este inicio de película, pues te los han presentado a... muy bien, de una forma muy acertada, y sobre todo ya te han puesto en la pista del tono. El tono es muy importante en esta película. Es una película que funciona un poquito por la inspiración del momento y porque está todo muy bien manejado, siendo muy etéreo. Yo creo que la mitad de las cosas se las inventaban delante de la cámara, pero funciona. Sí, a ver, yo creo que Elia lo ha explicado muy bien. A mí, yo aquí trazo un paralelismo con una peli que a mí me encanta y que me consta que Antonio y yo tenemos pendiente lo de Ar, que es Highlander. En este inicio, porque en Highlander pasa lo mismo. En 10 minutos están trazados los personajes perfectamente, sabes cómo es cada uno, te los han descrito genial y ya ha empezado la acción. Y todo esto en 10 minutos. O sea, va a una leche este principio, que además está, a mí me parece que está particularmente bien rodado porque básicamente son 4 paredes con 50 libros y yo me quedo con la imagen de los libros apilados. O sea, me parece que ya la película empieza ofreciéndote una imagen icónica que se te queda en la cabeza, que es la pila esa de libros hasta el techo. Y a mí me pasó un poco también como Antonio. Yo me pegué un susto gordo cuando la señora esta hace el susto. O sea, el fantasma hace el susto. Por cierto, no he podido evitar mirar un dato que os va a hundir. La mujer esta, la ancianita adorable, que se llama Liz Drummond, ¿sabéis qué edad tenía cuando rodó la película? Que aparece la ancianita con ese vestidito y tal. Pues tenía 55 años. Jesucristo. Eso duele. Es que los 50 de antes no son los 50 de ahora. No eran los de ahora, no. Yo me siento muy bien. Cuando me entero de estas cosas me siento fenomenal, ¿eh? ¿Verdad? Pues eso, yo me quedo con esa imagen de los libros apilados que me parece brillantísima y con lo bien rodado y lo bien montado que está todo, con una película que, bueno, no tenía un presupuesto muy allá. Es decir, que ya empiezan tirando un poco la casa por la ventana, los efectos están bien, el montaje está bien, lo de los mocos es muy guay. Y vemos ya el aparatito también de Egon Spengler, el aparatito este detecta fantasmas, que también se ha convertido en una cosa muy, muy icónica. Es que en 10 minutos tenemos ya como 3-4 conceptos que 40 años después todavía los tenemos súper presentes en el cine popular, ¿no? Bueno, yo, a ver, antes de entrar con el prólogo, dos cosillas así generales. Primero, se nota mucho, aunque ya lo comentamos creo allí en el directo, se nota mucho que esta gente viene... es un equipo rodado. Estos no vienen de nuevas a conocerse aquí y es lo primero que hacen. Estos están ya fogueados y saben cómo trabajan todos, y creo que eso se nota mucho en lo que habéis comentado todos del ritmo, porque se nota. Tiene mucho ritmo de sketch de televisión. Y se nota también eso en la forma de rodar. Si cualquiera se fija en el prólogo, en la biblioteca, esos dos minutitos que a mí me encantan también, y ojito que no hay ni una sola palabra, ¿eh? En esos dos minutos son en silencio, está la bibliotecaria que mueve, bueno, si entendemos onomatopeya el grito que da al final, que grita y entra la música, pero ahí no hay ni una sola palabra, pero nos queda muy claro lo que está pasando ahí, todo eso. Esa parte está rodada un poco como todos entenderíamos, ¿no? Con la cámara donde mejor hay que ponerla, se cortan los planos, se hace lo que haya que hacer, y vamos a decir que es el cine estándar. Después del logo, Y cuando ya entramos con la primera presentación de personajes, y sobre todo cuando vuelven a la biblioteca, la forma de rodar cambia mucho, porque ahí funciona a menudo, sobre todo cuando tienen que hacer humor, funciona mucho como los sketches de televisión. Es decir, ponemos la cámara enfrente y no nos calentamos la cabeza, que los payasos actúen en el circo, ya está. O sea, aquí no hay contraplanos, movimientos de cámara, picados, ni cosas artísticas, ni tonterías. O sea, yo dejo la cámara quieta y estos tres hacen el payaso. Y digo hacen el payaso y todo lo que queráis, pero a mí me encanta. O sea, se nota que estos tres, a veces hablamos de la química entre las parejas en el cine, o sea, estos tres tienen química delante de la pantalla. Y eso hace que muchas veces la película sea tan ágil, se nota que hay cosas que improvisan. A mí me encanta el momento que está, cuando toca el moco ahí en la biblioteca y va limpiándose por los libros, que se nota que va dejando ahí el moco donde pilla y le pega una patada. O sea, esa naturalidad a mí me encanta, ¿no? Que si haces eso en un examen de cine, a lo mejor te suspenden. Pues te suspenden. Pero la verdad es que el resultado en pantalla, la verdad es que funciona. Funciona, y yo creo que han pasado los años y sigue siendo súper, súper agradecido. Me gusta mucho. Otra cosa que me encanta de esta peli es cuando se ponen a definir fantasmas de forma científica. Tenemos un torso flotante vaporoso de nivel 5, no sé cuánto. Me encanta. O sea, yo si hubiera un libro por ahí que de estos que sacan ahora con Harry Potter o con Tolkien o con todo, que está todo súper catalogadísimo, yo quiero el catálogo de fantasmas de esta gente porque tiene que probar muchísimo. Es divertidísimo. Otra cosa que me no sé qué pensaréis aquí a lo mejor ya hay más debate. El fantasma, cuando se ve el fantasma de la bibliotecaria, así semitransparente, a mí me parece, vale que los efectos especiales han envejecido, yo eso lo sé, pero me sigue pareciendo que ese efecto especial para fantasma creo que sigue funcionando súper bien. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero para ese caso concreto, ese estilo de transparencia así, fluorescentilla y tal, me encanta, han pasado 27.000 años y creo que sigue quedando bien. Y nada, y lo que habéis dicho, ¿no? Pero porque Star Wars se ha encargado de mantener ese efecto vivo. Es así. Pues yo creo que es como es un efecto de fantasma clásico, ¿sabes? Semitransparente, un poquito brillante, flotando, tal. A mí también me funciona muy bien. Uh-huh. No había caído yo, pero es verdad que aquí el responsable de los efectillos venía de Star Wars también, que ya lo comentamos. Es cierto, este sabría cómo se hacía una semitransparencia de estas. Pues me gusta mucho ese efecto. Ya llegaremos a las pistolillas láser estas que tienen, a los rayos, pero me gusta todo eso. Así que nada, insisto, yo si me pusiera aquí pijo le daría un golpecito en la cabeza por algunas formas de poner la cámara y de rodar, pero me da igual, es que funciona tan bien, al final se comen ellos la pantalla y se la llevan para adelante. Así que me encanta este principio. Rafa, es que, si quieres explicar de fantasmas, ¿sabes que se editó años después? ¿Te acuerdas que hablan en la película varias veces de la guía de espíritus Tobin? Obviamente el libro no existe. Sí, sí, sí. Pues se editó después, en el año 2007 o por ahí, se hizo una edición escrita por un señor llamado Tobin, que yo me imagino que sería un seudónimo, pero donde detallan absolutamente todos los fantasmas de los que hablan y que aparecen en las películas. No sé si te puede servir eso. Seguro que eso te cambia la vida. Ese libro... Va tecleando ya en Amazon, a ver. Libro de cabecera para todos nuestros oyentes. De todos modos, a mí lo que me gusta es que en esta peli me gusta Bill Murray. Y yo aquí lo siento mucho, pero a mí Bill Murray me ha parecido un gilipollas. Hasta Lost in Translation, yo creo que a partir de ahí la cosa me cambió. Yo en el pelotón chiflado no lo aguanto. O sea, ahí salía también con Harold Ramis. Y es que hace el mismo papel. Vale que toda esta gente que viene del Saturday Night Live y todas estas... O sea, al final son ellos, siempre hacen lo mismo, ¿no? No salen del papel. Pero a mí Bill Murray no me hacía ni puta gracia. En serio que me ponía insufrible. Y ya te digo que todo aquello del Club de los Chalados, otra puta mierda... En fin, en mi opinión, aquella de los albóndigas no sé qué... De los incorregibles al bombillas. Exactamente, otra mierda. Es que no aguantaba yo a Bill Murray ni de coña. Y aquí, dentro de que es el mismo tono y es un poco el mismo registro, pero está mejor escrito, tío. O sea, le aguanto y me parece que todos sus sarcasmos y todo ese toque cínico está bien, mola, me gusta desde el principio. Con lo cual yo no sé si es que aquí se cuidaron un poquito de intentar, sí, que vale, que sea sarcástico, pero hacerlo un poquito más tolerable. Yo no sé si hubo esfuerzos aquí para que cayera mejor, porque tío, aquí en las pelis anteriores que había hecho hasta ahora, es que me parece, es que no le soporto, tío, al Murray este, te lo juro, macho. Ya, lo que pasa es que aquí trabajaba, hizo películas con Ivan Reitman. Aquí trabajaba con un director que conocía y trabajaba con un guión que había escrito Dan Aykroyd y trabajaba con Harold Ramis, que era amiguete. Y yo creo que aparte de que creo que se tomó la película de otra manera, todo estaba encarrilado a que tuviera un tono como más amable la película. No se trataba de ser tan irreverente o de ser tan extremo. Y está acertado, pero aquí hay que darle... Yo creo que hay que darle mucho valor al director, porque es un director de comedia, es un tipo que sabe lo que está haciendo, sabe cuándo tiene que hacer algo que luzca como una producción triple A y rodar bien, como ha dicho Rafa Pagis, ¿no? Hay determinadas cosas que se tienen que rodar de una manera bonita, que luzca, académica, pero entiende el género, entiende que tiene a un grupo de gente que puede sacar algo diferente de lo que hay en el guión, lo puede mejorar, puede sacar una toma más. Y es ahí donde los deja respirar. Entonces, hay bastante habilidad en la dirección aquí. Bueno, seguimos porque a los cazafantasmas nos los van a echar de la universidad. Entiendo que ahí tenían este proyecto y tal, pero bueno, al final el director se cansa, se quedan sin laboratorio, se quedan sin presupuesto y se lo empiezan a montar por su cuenta. Entonces, lo primero que hacen es alquilar un local ahí ruinoso que está que se cae. Se instalarán allí, se convierten de forma así, pues a lo tonto, en los cazafantasmas, harán un spot televisivo ahí para publicitarse, van a encontrar un coche ahí hecho mierda, que ya era antiguo en el 81, y lo van a reformar para convertirlo en el mítico Ecto 1. Contratarán a una secretaria borde y vaga, que también a su manera acaba siendo graciosa, y van a comenzar su movida. Claro, aquí es donde entra ya el personaje de Sigourney Weaver, Dana o Dina, no sé cómo lo preferéis decir vosotros, pero bueno. Y su vecino, que es Rick Moranis, que no para de darle la brasa, que en cuanto pasa por el pasillo es que el tío tiene el radar ahí puesto, sale ahí, oye, te ayudo con la compra, no sé qué. Bueno, un tío súper pesado, esto ya es acoso total, porque quiere algo, en fin, quiere algo con ella. Y tan, bueno, los dos, tanto Dana o Dina como el tipo este, Tully, viven en un edificio inventado de Nueva York, que ese edificio no existe, tiene un diseño, si os fijáis, parece como una construcción así babilónica, donde a ella le van a empezar a pasar cosas ahí en casa a partir de ese momento, ¿no? O sea, compra unos huevos y los huevos se salen de la cesta y se empiezan a freír ellos solos ahí sobre la mesa. Empiezan a pasar otras cosas. De hecho, abre la nevera y ve una dimensión ahí como una especie de templo o algo por el estilo, con una criatura súper chunga y súper extraña que le dice una palabra rara. Así que como ella ha visto el spot publicitario de los cazafantasmas ya en la tele en este punto, pues se acerca al edificio de los cazafantasmas ahí ya en calidad de clienta a ver si le pueden ayudar. Y Beckman, en cuanto la ve, pues dice, voy a intentar trasquinármela como hago yo siempre. Y se ofrece a ir al piso ahí, pues eso, a inspeccionar que todo está bien, y si se presta, pues inspeccionarla a ella y tal. Pero cuando van allí, pues todo está bien. Digamos que en la nevera es una nevera normal y corriente, y allí no ocurre nada paranormal. Pero bueno, él se pone... aquí es un momento incómodo para los tiempos actuales, porque la empieza a acosar en un plan muy agresivo. Ella al final no tiene más remedio que echarla del piso. Y claro, como no tienen ni un céntimo los cazafantasmas estos, pues la única clienta que tenían, que era Sigourney Weaver, ahora ya no quiere saber nada de ellos por culpa de la libido de Beckman. Pero como la ciudad está empezando como a experimentar un pico paranormal, empieza poquito a poquito, pero bueno, el primer indicio de esto le va a llegar de una llamada de un hotel. O sea, llaman por teléfono a los cazafantasmas, reciben la llamada, salen de ahí escopetados hacia allí, y el gerente del hotel pues les pedirá que hagan lo que hagan, pero que lo hagan discretamente, porque algo está pasando en la planta 12 y no quiere que los clientes pues se alteren y tal. Y ya aquí en este punto les vamos a ver a ellos uniformados con el traje oficial del cazafantasmas, que es pues eso, ese traje como gris así, la verdad es que muy currado tampoco es que está, pero bueno, ya es mítico, con esa mochila con reactor y demás a la espalda, los rifles, estos rifles látigo de plasma, como lo queramos llamar, para atar fantasmas. Y nada, pues llegan allí, se dividen para hacer más daño, según Beckman, y Stan va a ser el primero que se va a topar con el mítico fantasma verde este, que es el que conocemos como Moquete, y que como atraviesa paredes, pues pasa de burlar a Stanz a toparse directamente con Beckman, al que le va a dejar moqueado. Y al final, pues en un salón comedor van a tener ahí ese enfrentamiento definitivo, donde le achucharán ahí con los láser látigos estos que tienen, montan un kirigai de narices, porque el pifostio que montan ahí es cojonudo, arrasan la sala. Y bueno, con un poco con la precaución, aquí se especifica de no cruzar los rayos, porque provocaría ahí, pues qué sé yo, una inversionificación ahí plasmadífera, cósmica, positrónica, chonda, y eso sería súper fatal. Así que nada, después de un destrozo mayúsculo, atrapan a Moquete en esa especie de mini celda, y se podría decir pues que han tenido éxito ahí. O sea, el coste material en el hotel ha sido millonario, y encima le piden 5.000 pavos, y si no, te soltamos al fantasma otra vez para adentro. Pero bueno, al final, después de todos los destrozos, se puede decir que ha sido un éxito este primer encuentro con los fantasmas de estos cazafantasmas. Secuencias míticas, comentarios, niños. Bueno, creo recordar, voy a aprovechar que has mencionado el edificio donde vive Dana, porque un oyente que vino al programa en directo nos preguntó si el edificio existía. Por lo que yo he encontrado, sí, está en el Upper West Side de Nueva York, pero es verdad que la parte de arriba no es real. O sea, la parte de arriba, evidentemente, pues no tiene esos perros ni ese altar, lógico. Pero el edificio como tal sí que existe. Lo que no existe precisamente es el hotel. El hotel donde atraparán a Moquete, ese hotel no existe como tal en Nueva York. El exterior es un hotel que está en otro sitio, y el interior es de estudio, me parece. O sea que ese no, pero el edificio de Dana sí. Volviendo a la... Sí. Permites un segundillo, es que ese hotel lo conozco yo. Esa escena del hotel está rodada en Los Ángeles, en el hotel Biltmore. Si buscáis en Google, Hotel Biltmore de Los Ángeles, un hotel súper antiguo, clásico, en el downtown de Los Ángeles, donde se han rodado infinidad de escenas de infinidad de películas. Perfecto, pues ya está. Sigo, perdón. Pero la fachada esa no. La fachada esa que es como tan babilónica, es, o sea, es, ese edificio existe realmente, o sea, es tal cual. Sí, sí. Hotel Birmo en Los Ángeles, en el aquel exterior, entonces. Sí. Yo estuve en ese hotel alojado en el año 98. Pero ¿y el interior ya también es igual? O sea, es el mismo. El pasillo por donde entran cuando dice Eggman, ese pasillo es real, el pasillo de entrada del Hotel Birmo de Los Ángeles. Y los ascensores también, porque me acuerdo como si fuera ayer. Ahora pues ya si se han remodelado no tengo ni idea, ¿eh? Pensaba que era solo el exterior, pensaba que el interior no, pero mira, oye, pues fenomenal. El salón seguro que no era. Permíteme. Ahí luego se casó gente. Mira, me acaba de venir a la cabeza un fogonazo de una escena de una peli que está rodada en uno de los salones, porque es el salón de desayuno donde desayunaba yo, que es Daredevil. Hay una escena de Daredevil, de la de Ben Affleck, quiero decir, que hay una especie de recepción que, con champán y tal. Con, es que, baila es que con... hay otra. Pasemos palabra. Bueno, pues esa escena está rodada en el salón de desayuno del Hotel Birmingham. La de esta película de Cazafantasma, no sé si está rodada en otro salón, pero oye, pues igual sí. Igual. No, sí, lo digo por cómo queda destrozada, que no dudo mucho. Yo me imagino, me imagino que no sería el salón original. Bueno, nada, de esta parte, pues. De todas formas, por lo que estoy viendo aquí, el edificio del que yo os hablaba. Es donde ocurren las cosas, que va a ser, o sea, que es el en teoría es el de Shandor, Building, ¿no? Tú dices el de Nueva York. Tú dices el de Nueva York, sí, que es el que hemos dicho que existía. Es que nos preguntaron si existía o no. Ese edificio existe, la parte de arriba no, pero el edificio como tal. Claro, pero es que sí. Claro, es que esa zona de arriba, por decirlo así, que está como incorporada, que es un poco la que le da el aire este sumerio, babilónico, o lo que sea, aunque no sea exactamente lo mismo. Claro, por eso yo he dicho que es un edificio inventado, que no es tal cosa, pero que bueno. La parte de abajo sí, claro. Y la entrada cuando van allí, que se ve tanto cuando entran como cuando salen, pues todo eso obviamente forma parte de otro edificio real. Pero como que le han puesto ahí un sombrerico, el sombrerito, que si te fijas se ve en qué punto entra la parte ficticia del edificio en la propia peli, porque bueno, es que no está hecho con CGI, entonces se hace lo que se puede. No está mal. Pero bueno, se ve dónde acaba un edificio de verdad y empieza el edificio falso. Por eso he dicho que era inventado, vamos, tanto como inventado a medias, vamos a decirlo. Pues sí, pero bueno, sí, está retocado, la parte de arriba es totalmente inventada y el cartón piedra pues se nota un poquito porque ya la peli además tiene sus añitos, pero bueno, no está mal, la verdad. Y bueno, me hace mucha gracia cómo se empiezan a apañar porque el comienzo de su negocio es el comienzo de todos los negocios que son un poco raritos, o sea, haces... Y además es una época en la que no hay redes sociales, porque ahora tú pones cualquier cosa en Twitter o en Instagram y seguro que alguien te llama, estoy segura, porque ahora la gente acaba se entera de todo. Pero antes tu alternativa era hacer un anuncio casposo en televisión, que queda muy gracioso, que es lo típico que todo el mundo recuerda, ¿no? Pero bueno, está chulo y sobre todo me encanta... Me gusta muchísimo cuando la secretaria de repente dice, ha picado uno, ¿no? Porque es como, o sea, era una cosa como imposible, ¿no? Es que yo creo que ni ella se cree ese trabajo. De hecho, cuando le preguntan si ha llamado a alguien, ella está pasando 3 kilos leyendo su revista y uno podría pensar que la tía es muy borde, pero es que realmente a lo mejor lleva ahí 6 horas con el culo pegado al asiento y no ha llamado nadie, ¿no? Entonces es el trabajo más aburrido del mundo. Y la mujer está harta y cuando ya llama y cuelga y dice ha picado uno, es fantástico. Ya se empieza a bajar ellos vestidos. Cuando la cosa prospere, empieza a decir, y es un fantasmogénesis con no sé qué licor. Total. O sea, se convierte en una experta parapsicóloga. Sí, ese personaje que sale muy poquito, pero me gusta también, o sea, está como bien desarrollado, es la secretaria arquetípica, pero a mí me hace gracia. Y luego tienen suerte, en mi opinión, de que su primer fantasma sea Moquete, porque, o Onion Head, porque es de medio pelo, o sea, es un fantasma. Es un fantasmita que básicamente está ahí comiendo, que te pasa por encima y te moquea, o sea, no es gran cosa. De hecho, es piece of cake comparada con la de la biblioteca. O sea, la biblioteca le da 10.000 millones de vueltas, ¿no? Pero claro, gracias a eso, yo creo que si se hubieran encontrado con una cosa más tocha, no habríamos tenido película, pero tienen la suerte de encontrarse con, pues eso, con un fantasma medianete y consiguen atraparle y está guay. O sea, tienen una forma... O sea, en realidad, lo que más mola es verles a los tres, cómo se comportan, cómo se mandan señales, cómo uno es el que habla y da el discurso delante del director del hotel y el otro es el que se va poniendo los dedos en la mejilla para indicar cuánto tienen que cobrarle y sin hablar se comunican y es brillante. A mí, de verdad, que la relación entre los tres protagonistas yo creo que es lo que más me gusta de la película y lo que más gracia me hace. Sí, en el tramo este hacen una cosa que es muy interesante, que ahora en las pelis no se lleva, que es ir directos al turrón y crear un universo en 5 minutos, ¿no? O sea, el parque de bomberos, el coche, los equipos de protones, todo aparece, todo ha quedado, todo se va trasladando de película en película, al reboot, a las secuelas, a todo. Todo nace en nada, en un... Nada, en un instante, en 2 minutitos de película te han explicado todo. Luego citar que a mí Sigourney Weaver en esta película me parece una cosa extraordinaria. Se lo debió pasar fantásticamente bien después de haber hecho Alien, asustarse porque tiene un monstruo dentro de una nevera, ¿no? Pero está maravillosa, está muy natural. Está hasta cierto punto haciendo el contrapunto, es la persona más normal de la peli, respecto a los personajes protagonistas, incluso el vecino, que es Rick Moranis, que también está muy bien, está muy divertido aquí. O sea, es un tramo de película como para pensárselo y comparar cómo se hacen las cosas 40 años más tarde, ¿no? Y por lo demás, pues mucho ritmo, muchísimo ritmo, y esa sensación de que, bueno, igual te han pegado un susto en la biblioteca, pero que la película va de otra cosa. De que aquí indudablemente van a montar la mundial, de que te dicen aquello de no crucéis los rayos, es por algo, te suministra la información bien, todo es ameno, todo funciona, y te quedas con el tono. O sea, yo creo que es una película que lo que tienes que valorar es esa sensación de aquí no pasa nada, todo es divertido, todo es ligero, no preocuparse. Sí, de hecho, llevamos 25 minutos de película y ya han pasado una cantidad de cosas y, como se suele decir ahora, y ha dicho tú, Albert, te han presentado todo el lore. Todo el lore de la franquicia te lo han presentado en 25 minutos. Tiene un ritmo endiablado, los diálogos están curradísimos. A mí me gusta muchísimo cómo está presentado el personaje de Sigourney Weaver, lo que le pasa en la cocina. Y cuando va al edificio este en ruinas de los cazafantasmas, ella misma se siente, además lo dice abiertamente, yo me siento completamente ridícula por lo que estoy diciendo, pero yo he visto lo que he visto y no me lo va a quitar nadie de la cabeza, y aunque no creo nada esto, pero necesito ayuda. Y le pone los electrodos estos en la cabeza para comprobar que de verdad es una humana, que luego lo recuperan al final con el personaje de Louise Tully, que yo estoy contigo, y a mí Rick Moranis en esta peli me parece que está estupendo. O sea, todo lo que hace, lo hace bien. Incluso te diría que a veces se convierte incluso en el robaescenas de la función, y decir mucho eso en esta película, ¿eh? Pero yo me quedo con el uso, porque ya no lo han hecho al principio, pero ha pasado así como desapercibido, y ahora lo vuelven a hacer. De hecho, es que Ivan Reitman utiliza la misma canción, que es el uso de la música para aligerar lo que está pasando en pantalla. Porque ya lo han hecho al principio, cuando salen corriendo de la biblioteca, que es un momento que efectivamente a mí me dio susto, yo reconozco que a mí me dio susto, pero me lo suavizaron con una banda sonora que es, pues, una especie de country con piano, una cosa así, una cosa como muy ligera, que no pega con el tono de susto. Es decir, te está equilibrando y te está diciendo, como tú dices, Albert, esto no es de miedo. Esto es de miedo, pero aquí hay cachondeo, ¿no? Y te vuelve a calzar exactamente la misma canción en el momento donde dan el aviso ese brillante de ha picado uno, que me hace muchísima gracia a mí también. Te mete otra vez la misma canción, que va a toda leche, porque además cuadra mucho con el ritmo del montaje en ese momento, hasta que llegan al hotel y empiezan la caza del moquete, ¿no? Y me parece que está súper acertado el uso de la música, que luego cambian de tono con otras canciones, con otro tono completamente diferente, en otro momento de la película. Pero en este caso, yo me quedo con eso, con el uso de la música y con el montaje, que es absolutamente espectacular. O sea, el ritmo es espectacular. Es que precisamente una cosa que decía Elmer Bernstein, que fue el tío que hizo el score, es que necesitaba que la banda sonora tuviera como un equilibrio, porque la peli no era totalmente de miedo ni totalmente de broma. Entonces, yo creo que lo que tú dices es verdad. La banda sonora aquí ayuda, porque tiene que, o sea, está pensada para eso, está pensada para que no te quedes traumatizado, para que esto no sea una peli de terror, sino para meter, ¿sabes? Meter tensión cuando está demasiado de humor y aligerar cuando es demasiado terrorífica. Yo creo que al final el tío pues lo hizo bien, lo que tú dices. Es que tiene la medida muy bien, ¿eh? Porque hay tramos de la peli que son de terror, cortitos, muy cortitos, pero están ahí. Hay tramos que son de comedia, pero lo mejor es cuando mezcla las dos cosas, ¿no? Que cuando dices tú, madre mía, ahí os habéis salido de la tabla, ¿no? Ya, bueno, por entrar en el trocillo, así que habéis comentado, me hace mucha gracia cuando están negociando por la casa de bomberos, ¿no? Cómo están estos dos ahí abajo, mira que esto está que se cae a pedazos, vaya mierda, esto no hay quien lo soporte, tal. Y luego llega el otro, hecho un niño de 5 años que se tira por la tubería esa y le chafa totalmente la argumentación, los planes y todo. O sea, al final están ahí sin un chavo y lo que habían conseguido se va por la basura. Esa escena me hace mucha gracia. La mirada de la inmobiliaria diciendo, sí, esta no tenéis nada que hacer, ¿eh? Iros a la mierda todos, que me vais a soltar la pasta. Esto que no pensaba yo alquilarlo ni en 1000 años y se lo van a quedar los pardillos de estos chalados. Está muy gracioso. Luego, a lo mejor esto es el único, voy a llamarlo palo, pero tampoco, es bastante injusto. La única cosa regular que tengo que decir de la película, si os fijáis en el plano, antes de que empiecen a presentar a Dana, como lo llaman a veces, hay un plano del edificio suyo que se ve desde arriba, es un plano casi cenital, está un poco inclinado, se ve, para que nos entendamos, se ve la chepa de la gárgola, el cuello de la gárgola desde arriba, y se ve el asfalto abajo, se ve un taxi que pasa y todo eso, ¿no? Nos enseña el edificio de arriba abajo. Bueno, si la gente se fija bien, esa gárgola se ve semitransparente. Yo esto jamás lo vi en VHS y jamás lo detecté en HD, pero en el 4K me cago en mi calavera, se nota y me ha estropeado la experiencia bastante, porque luego hay otros momentos de la película en los que me ha vuelto a sangrar los ojos. En fin, pasan los años y le vemos las vergüenzas a las cosas, como el espejo ese en Indiana Jones, el templo maldito y todas estas cosas que yo antes nunca veía, pues ahora las veo todas. Si la gente se fija ahí con mala uva, lo verá la gárgola transparente, porque yo pensaba que era un cartón piedra ahí pegado, y seguramente será cartón piedra, pero no está pegado, es superpuesto, así que es casi un fantasmita. En fin. Pero es que vista en el cine, la película se aguanta mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Sí, sí, no, es sí. Que no tenemos demasiada potencia en casa, ¿eh? No quiero decir lo contrario, pero en el cine que estuvimos, en la sala ahí en Madrid, también, como ya iba con la lección aprendida, también se apreciaba, ¿eh? Si sabe uno lo que tiene que buscar, se ve la transparencia y se ve el taxi o un coche atravesando la gárgola así, bueno, que se percibe, ¿eh? Es una pena. Te tengo que dar la razón, Pajis, me lo estoy poniendo ahora mismo conforme hablas y, joder, pero macho, hostia, hombre, hay que ir a mirar. He dicho yo algo que no sea cierto. Hay que ir a mirar. Estoy viendo el diente justo, las dos líneas continuas de la carretera, si es que se transparenta con el diente de la gárgola, pero uff, porque me lo has dicho tú, ¿eh? Yo no me he dado cuenta de esto. Bueno, yo jamás lo había visto, insisto, esto ha sido para prepararlo, que ya nos pasamos de al final el violín. Bueno, me encanta la tontería del huevo frito, de los huevos fritos ahí en la encimera. Yo no sé, yo soy friki de ver pelis de terror, me encantan y me veo todas las que puedo. No recuerdo una secuencia, mira que hay poltergeist habidos y por haber 800.000 películas, yo no recuerdo una secuencia similar a esta, que al final las películas de terror se van todas copiando unas a otras, los cajones que se abren, los platos que se caen, las niñas que se levantan de la cama, todo eso, al final está todo copiado. Pero chicos, yo esta tontería de los huevos fritos no la he vuelto a ver en ningún sitio y me resulta, Dios, si me pasara a mí eso en mi casa, yo no sé lo que hago, o sea, no me suicido directamente, no lo sé, muerto de miedo. Hombre, había una cosa parecida en Poltergeist, de un filete que se hacía solo también. No eran huevos, era un filete, pero también se freía solo. Creo recordar. Pues ese es el Poltergeist que yo quiero en mi casa. Y si además plancha, que se quede para siempre. Es que, claro, el del susto en el espejo, no. Yo quiero el que fríe huevos. Sí, pero después de freírte un entrecot, en el espejo veías cómo te arrancabas la cara. Ese Poltergeist tú no lo quieres en casa. No, yo solo quiero el que me hace la comidinchi. Están muy demandados esos, ¿eh? No sé. Bueno, luego otra cosa que me hace mucha gracia es la secretaria. La secretaria te la presenta, me encanta la presentación de ella. Es la desgana personificada. O sea, es una vaga de tres, además una vaga sin vergüenza, porque no tiene vergüenza. O sea, hace la vaga delante de los jefes que la acaban de contratar el primer día y le importa una mierda. Y me gusta mucho que esta tía desganada solo muestra interés y además le cambia completamente la actitud, se estira en la silla y como que lo mismo que hace Clark Kent Superman cuando en la película clásica que se pone las gafas y se las quita, pues esta hace igual en cuanto entra Spengler en la habitación. Es porque empieza a preguntarle, ay, ¿tú qué hobby tienes? Y tú no sé qué. O sea, me encanta esta chica que parece que hace de tonta relamida, pero tiene su puntillo ahí de actuación y Me mola. Me resulta muy, muy divertida. Y me resulta muy divertido también un minuto después cuando llega la Dana esta Dana aquí a la base militar de esta gente, cómo está preparado el plano, porque vemos el mostrador como si fuéramos unos clientes, vemos a Dana de espaldas, vemos a la secretaria allí sentada y detrás de unos escritorios se levanta como un resorte el otro que, claro, huele a mujer joven guapa y pega un salto allí que aparece como si fuera un muñecote de estos de Barrio Sésamo, que dices tú, mira el cabrón cómo se ha levantado. Y ese plano, que parece una tontería, pues tiene una profundidad de campo ahí que está jugando con el primer plano, con el segundo y con el tercero, que está curioso, ¿no? Y me mola encontrarme esas cosillas así en esta peli, me gusta mucho ese momento. Y nada, luego pues tiene otro momento de esos de payasada vigilando la casa, que yo creo que ahí están. A mí me gusta más ella, habéis hablado que está bien, a mí me gusta más ella cuando está poseída. Cuando está poseída es que me encanta su actuación, de ahí tuvo que pasárselo bomba. Y aquí pues está un poco como con las uñas, como un gato con las uñas fuera, por las tonterías que le dice el otro, pero me parece que están muy graciosos los dos. Toda la secuencia, el chiste de esta habitación nunca ha pasado nada, y el otro dice, me alegro que no haya pasado nada, no sé qué, cómo le va preguntando, pero ¿vives sola? Sí, vivo sola. Y bueno, él al final está allí a lo suyo, ¿no? Lo de los fantasmas le da tres huevos de momento. Le llega a decir que la acaba de conocer, le llega a decir que está enamorado. O sea, es que este es otro sinvergüenza de mucho cuidado. Y también, y la otra con toda naturalidad, porque a mí me dicen eso y digo, mira, vale, tío, o sea, ya que venga otro o ya me quedo con el fantasma de los huevos fritos, pero tú te vas. Pero no, esta se lo queda allí, o sea, es muy gracioso, ¿no? Y nada, y luego toda la secuencia del hotel. Yo no sé si me preguntara Runa al final del programa, ¿cuál es tu secuencia favorita? Si no es la del hotel, porque el final también está muy bien, poco le queda, me parece que está muy bien cómo se reparten los tres, cómo va el crescendo de toda la secuencia. Ahí primero vemos un moquito, vemos una trastada, cómo se encierran en la sala, cómo arman allí la de Dios, porque son unos torpes. El momento que tiene este también de decir, siempre he querido hacer esto, y estira del mantel, o sea, es que es uno puñetero gamberros, y es todo muy gracioso, muy simpático, sin caer en tonterías. Ay, se me ha escapado una muy buena antes, a la señora mayor esta, que yo pensaba que era una anciana y ahora resulta que tiene 55 años, el sinvergüenza le pregunta si tiene la regla, si está con la regla, que dices tú, qué cabrones. O sea, es un sinvergüenza a una mujer de 50, 60 años, en serio, tío, necesitaba preguntarlo. En fin, así son, ¿no? Y creo que está todo muy bien. Bueno, lo de los rayos ya lo habéis comentado, pero esta secuencia es muy graciosa. Y luego tiene doble vuelta de tuerca cuando salen por allí, le pasan la factura. Ah, no, ¿te parece muy caro? Pues lo soltamos. O sea, esta es un constante subir la apuesta un poquito más, ¿no? Y a mí me parece que tiene un ritmo muy bueno y muy, muy divertida. Y yo tenía dudas también un poco cómo iba a reaccionar esto, porque mira, no siempre podemos... Yo qué sé, yo cuando preparo programas aquí, normalmente me pongo las pelis en mi casa y como mucho están mis hijos y mi mujer, o a veces ni eso, ¿no? Pero aquí tuvimos la suerte de ver esto con más gente, con mucha más gente con las que tengo cero vínculos, y podíamos percibir que la gente se seguía riendo, y en general la sala, yo no diría la sala entera, pero la gente se ríe y todo esto, se notaba que estábamos todos allí metidos y te lo estás pasando bien. O sea, creo que este tramo es muy, muy, muy divertido. Sí, además hay un gag que es el de... Es que la película es muy así, ¿no? Que es que aparecen con los equipos de protones y básicamente Egon les explica lo que es, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Tendrían que saber qué manejan, pero lo está explicando al público. Y cuando lo ponen en marcha y están en el ascensor y hace aquel zumbido y se apartan. Los otros dos se apartan de él, ¿no? La película funciona así, son hallazgos, son momentos y más o menos está hilanada de aquella manera. Pero, corcho, es que funciona y todo es divertido y todo es muy simpático. Tengo que decir que, escuchándoos ahora y reflexionando sobre el tema, me doy cuenta de que las mujeres en esta película están muy bien. O sea, de verdad, las mujeres en esta película están muy bien, porque la secretaria... al principio parece una vaga y una tonta, pero luego no lo es, y de hecho su elección es lo más inteligente. O sea, hay tres hombres en la oficina. Uno es un adulto con una mentalidad de niño de 6 años, descartado. El otro es un jeta y un cara dura, descartado. ¿En quién se fija? En el listo. Bueno, esta chica es lista, ¿no? Se fija en el listo. Y luego, por otro lado, tenemos a Dana, que ante un poltergeist y un plasta, elige el poltergeist. Es como, me da igual que este tío me vaya a salvar. Quiero sacarle de mi casa. O sea, prefiero que me frían huevos en la encimera y tener fantasmas en la nevera, aguantar a este mongolo. Y digo, ole tú, ¿sabes? Luego me da un poco de pena que luego le al final acabe con él, ¿no? Porque digo, ojo, esta chica era lista, es violonchelista en la orquesta. O sea, esta mujer es una profesional. Y que la alternativa era el rubio del violonchelo, que tampoco te digo que Ojito, que Dana pasa por la cama de Rick Moranis también, que no se nos olvida, aunque estén poseídos. Sí, bueno, pero porque está poseída. Bueno, pero no es Dana, por favor, es la guardiana de la puerta. Bueno, yo me atrevo a decir que... Fíjate, si se limpió después, yo qué sé. Yo estoy con Elia que los personajes femeninos son buenísimos. Es más, te digo, yo subo la apuesta. Yo no sé si la peli funcionaría igual sin el personaje de sin Sigourney Weaver. Yo no sé si funcionaría igual, porque es angular. Es que es un personaje angular en la trama, me parece. Sí. Y ya está. Yo estoy con vosotros, bestia, y ya está espectacular. O sea, es puro carisma. Y tengo una teoría de la escena de cuando va el otro Jeta a su casa, que efectivamente lo echa, pero yo siempre tengo la impresión que a ella ya le mola desde el principio el Jeta este, que le cae bien, que le mola, que claro, se viene arriba y dice, anda, Romerales, párate un momento, vete a tu casa, pero a ella le mola, a ella la ha molado, a ella de primera como que le ha hecho tiling. Yo tengo esa sensación. Le ha hecho gracia, o sea, yo creo que le ha hecho gracia, pero tampoco es una estudiante, ¿sabes? Impresionable, es que es una mujer, ya, estamos en una liga distinta, Peter. Ay. Hombre, yo tengo que... A ver, no puedo aportar mucho más porque estoy de acuerdo con vosotros. Esto va rápido y quizás sea lo más interesante de todo. No se está aquí tampoco metiendo en complejidades, en presentarnos unos personajes que sean muy profundos con sus taras y sus demonios internos. No, es que yo, Beckman, maté a un chico, le atropellé borracho y me di a la fuga y esto. Nah, es gente, son arquetipos, pero al final muchas veces una historia puede funcionar bien con unos mimbres normalitos y corrientes y estas. Y es que al final tampoco pretende cambiarte la vida. Actualmente es imposible que no nos compliquemos la vida hasta con la más mínima chorrada. En fin, yo es que... Estaba pensando mientras hablabas que hoy día te quitan a Spengler de ahí o a Beckman y te ponen al padre Carras, ¿eh? Y ahí y te cambia la peli, pero del revés. Estamos hablando del Exorcista del Vaticano, esa comedia involuntaria, ¿no? A mí me gustó. A mí también. Pero creo que por motivo equivocado. Bueno, vamos a seguir otro poquito con la peli, porque a partir de aquí ya la actividad paranormal en Nueva York va a estallar ya exponencialmente. Se empieza a hablar de ello hasta en los noticiarios, los cazafantasmas serán famosos, porque claro, como está habiendo fantasmas por todas partes, los frikis esos de cazamos fantasmas, nosotros sí te creemos, empiezan a ser llamados por mucha gente, porque... ¿Qué cojones? O sea, son los únicos que se dedican a esto. Entonces hacen famosos, van a salir en los periódicos, van a entrevistar por ahí en todas partes. Es cierto que todavía la mayoría de la gente se los toma un poco a broma. De hecho, incluso Stans tendrá un encuentro con un... Que esa secuencia, ahora me comentáis. Tiene un encuentro con una súcubo que le hace una mamada paranormal. Un poco antes de que recluten a Sedmore, ocurre esa secuencia que está como fuera de sitio, ¿eh? Una cosa. O no. ¿Cómo que yo tengo dudas? Si os fijáis, ahí prácticamente hay tres planos claves. El primero, aparece él dormidito. Luego ya se ve despierto, se ve el fantasma, se ven los pantalonitos, que es lo que hacen. Y el plano que cierra vuelve a estar dormido. Entonces, si tú quieres interpretar que es un sueño, lo puedes interpretar. Tienes a lo que agarrarte. Entonces, ¿qué estás diciendo, Pajis? ¿Que él sueña con las fantasmas? ¿Está tan flipado con lo paranormal que tiene sueños húmedos con fantasmas? Peores. ¿No has tenido tus sueños peores, Runa? Confiesa. ¿Peores? Para no. Escribir los libros que escribes, has tenido que soñar cosas peores, seguro. ¿Quién no ha soñado con el trabajo? Tú tienes que tener pesadillas serias, Antonio. No. Con el trabajo, dice el otro. Bueno, no, la verdad es que no me acuerdo de los sueños, así que no lo sé. Si no me acuerdo, bueno, no lo puedo llevar luego a... Si revisáis la secuencia, el orden de planos es lo que os he dicho, ¿eh? El primer plano está adormilado y el último está también dormido. Pues ya, yo estoy contigo. Tú yo quieres creo que pensar que es un sueño, te puede, a lo mejor es una cosa que metieron ahí para pasar el rating de edad. pero tienes que mirarla con cuidado. Pero es verdad que lo que todos entendemos es lo que entendemos. Pues yo creo que no, que como está todo lleno de fantasmas y él está apasionado por los fantasmas, pues esta fantasma ha venido aquí a hacerle compañía. Y pasará más veces, irá más veces a su casa, estoy seguro. No sé, Elia, ¿qué opinas que estás ahí? Entre uno que nos friegue los platos y nos haga los filetes. Elia quiere al que le prepara la comida. Pues yo prefiero al de sí. Stans. Pues todo para ti. Bueno, hemos hablado de Seth Moore, que es el... ¿Quién es? ¿Eh? ¿Eh? Si es que nadie se acuerda de este... Este es el apellido más... Bueno, es el cazafantasma de color, el que viene ahora. Beckman ya aprovecha para ir al ensayo musical de Dina y verle ahí tocar y demás. Y bueno, pues tras comprobar que el nombre que ella escuchó en la nevera, la palabra esa rara, en realidad pertenece a un demonio. O sea, ¿os acordáis de la bestia esa del frigo? Pues dijo ahí como Schultz. Bueno, pues resulta que es un ente sumerio y que lo he averiguado yo para ti. Si quedamos para cenar, te explico más cosas, tomamos unas copas, soy súper gracioso y tal. Y el caso es que ella ya ha debido ver algo, porque mientras ha estado viendo los anuncios de los cazafantasmas y cómo se están haciendo famosos, como que ella sonríe como diciendo, mira, me alegro por él. Y al final pues acaba sacando una cita. O sea, al final se pasará por su casa el bueno de Beckman. Bueno, un elemento mitológico aquí importante de los cazafantasmas es lo que aparece ahora. Cuando llega Seth Moore, lo primero que hacen es enseñarle el tema este de la... De la prisión de los cazafantasmas. Cuando ellos van con la celda, enganchan al fantasma y lo meten ahí, una especie de como de cárcel, por decirlo de algún modo. Es un aparato atrapa entes. Y claro, lo que ocurre es que todo eso está conectado un poco al sistema del edificio. Y llega allí un inspector de medio ambiente, que este era... Luego más tarde se metió a periodismo en la jungla de cristal y seguía siendo un imbécil. Este tío es el horror. Bueno, pues aquí es un inspector de medio ambiente que sospecha que están infringiendo normas de seguridad. Y bueno, pues le recibe Beckman y en cuanto ve que se le pone medio chulito a la primera de cambio, le echa de ahí a patadas. Dice, usted venga aquí con una orden y no se vuelva a presentar, que vamos, le arreo con el escudo de Capitán América en toda la cara. Bueno, si es verdad que... Algo grande está a punto de acercarse. Esto se nota. Está viendo fluctuaciones paranormales por ahí a tutiplén. Está viendo un montón de eventos en todas partes. Y el edificio donde vive, bueno, tanto Dina como su vecino coñazo, Tully, una de las gárgolas que está arriba del todo en la azotea va a tomar forma, ¿no? Digamos que es una especie como de bestia así infernal. Y de su interior... Como si se hubiera recubierto, ¿no?, de piedra a la criatura que está representada en piedra, pues lo de dentro sale al exterior, como si fuera el huevo de un velociraptor, pues una cosa así. Y esa misma noche este perro del infierno, vamos a llamarlo, se mete en el piso de Dana y bueno, la van a enganchar, sale de una pared, o sea, de una puerta, pero que con telequinesis y demás, le giran el sofá donde está ella, la agarran unos brazos por ahí que salen de todas partes y la van a secuestrar. Y una segunda bestia, porque había dos gárgolas de estas, pues se va a colar en la fiesta del piso de Tully. Tully está ahí con unos cuantos amigos de todas las clases, porque hay desde gente mayor hasta rubias así muy guapas. Es como, ¿pero de qué conoce este tío? Bueno, están ahí en la fiesta de su piso y oyen un rugido, y es que en uno de los dormitorios donde están echando toda la ropa, pues ahí está el segundo perro infernal, que en cuanto ve a Tully se pone a perseguirlo. El tío sale corriendo del edificio por los pasillos al ascensor, se mete en Central Park directamente y la bestia detrás persiguiéndolo, y nada, al final pues se le echará encima y no sabemos lo que va a pasar. Claro, para cuando llegue Beckman al edificio del piso de Dana, así para su cita, pues ella está cambiada, está poseída, viste en plan sexy, está maquillada ahí en plan, pues eso, cazahombres, y le pregunta si es el maestro de las llaves. Y él dice, pues que yo sepa, ¿no? Y le cierra la puerta en las narices y vuelve a llamar. Y dice, ¿eres el maestro de las llaves? Y dice, sí, el mismo. Y claro, entonces ya le deja pasar. Y claro, pues ella está un paso más allá del cachondeo, o sea, esto ya es estar demasiado hirviente, pero es que está poseída por Shul. Y Beckman, pues hombre, estará muy salido de lo que queramos y quiere lo que quiere, pero tampoco se le escapa el asunto. O sea, el tío es consciente de lo que está ocurriendo. Aquí toda la conversación es maravillosa, en plan, no me gusta poseer a personas que ya están poseídas y tal, ahí dentro hay mucha gente ya. Y nada, al final de lo que se saca aquí es que ya está esperando el advenimiento de Gosser, el destructor. De hecho, casi ella le fuerza a que la posea, él acaba resistiéndose, ella se pone a flotar en plan el exorcista por encima de la cama. Y claro, ella está viendo, o sea, él está viendo que realmente esta mujer tiene dentro a uno de ese, al demonio sumerio este que antes habían investigado. Y mientras, por la ciudad, Tully, poseído como el maestro de las llaves, claro, entiendo yo que estas personalidades se mezclarán con la personalidad del sujeto, porque claro, Tully está afectando, yo creo que está afectando a la mentalidad del maestro de las llaves. No es el maestro de las llaves, sigue siendo un poquito Tully. Y la fusión está dando pues un tío que va por ahí hablando a los caballos y preguntándole si es la guardiana de la puerta, en fin. Es muy triste ver al tío este, aunque luego pone los ojos rojos y acojona a la peña y tal. Al final, como es normal, le trincan unos loqueros, lo meten en un furgón y se lo van a llevar a los cazafantasmas por si tienen algo que hacer y tal. Y va a ser Spengler el que se va a hacer cargo del tío este, que para todos los demás neoyorquinos pues es un chiflado de la vida, pero este se va a poner a hacer pruebas científicas porque sospecha que va a ser algo más. De todas estas secuencias, comentarios antes de que ya se ligue pardísima. Bueno, es tranquilizador ver que Beckman tiene principios. A mí me dio mucha calma y mucha paz. Porque claro, o sea, el hombre estaba tan decidido que yo dices, verás. Pero no, o sea, cuando la ve, pues, o sea, enseguida se da cuenta de que está poseída. Y eso, yo creo que también Beckman ha cambiado. O sea, todos han cambiado un poco con toda la, con todo lo que ha pasado en los últimos, yo diría que han pasado meses o semanas, pero bueno, lo que ha pasado, los últimos acontecimientos también le han cambiado un poco, porque él era muy escéptico, yo creo, y se tomaba el trabajo muy a coña y lo de los fantasmas y tal y lo paranormal, pero claro, es que cuando ya atrapas un montón de fantasmas te das cuenta de que existen, que están por ahí, que la cosa va en serio, entonces ya ahí... Yo creo que su actitud es distinta también por eso, porque es capaz de detectar que una persona pues no está en sus cabales, que está poseída. Entonces, si suma eso con que ella le dijo que había fantasmas en su casa, dice, vale, esta chica no está bien. Y no hace nada, lo cual, ya te digo, es tranquilizador. La escena esa de Sigourney Weaver levantándose, flotando en la cama y dando la vuelta y tal, a mí me gusta un montón. Vale, que es verdad que está ahí evidentemente enganchada, ¿no? Pero... yo qué sé, porque los brazos no los mueve mucho y eso, pero oye, la escena yo creo que causa un efecto muy chulo y sobre todo cuando abre la puerta, o sea, cuando abre la puerta es que es impresionante porque es como ver a una diosa, ¿sabes? Llama, abre y tiene hasta como viento así que le mueve el pelo, está maquilladísima con un traje ahí de gasa que parece que se va a volar en cualquier momento, o sea, está como la belleza elevada a la máxima potencia y el tío es capaz de rechazarla. Y el otro es que no tiene tanta suerte. Yo creo que es una cuestión de que a lo mejor sacan un poco lo que tienes en el interior. Ella estaba reprimiéndose mucho, pero tenía ahí eso dentro. Y el otro, pues es que es lo que es. O sea, Luis Tully es, sí. Pues es un pringao poseído sin poseer. Claro, es que por eso decía yo que no es una posesión total. O sea, no acaban quitándoles del medio del todo, sino que se mezcla un poco con su personalidad. Porque, sí. Joder, el maestro de las llaves acaba siendo un poquito chorra, pero es chorra porque Tully es chorra, entonces yo creo que está ahí, es una fusión, más que una sustitución, que es lo que normalmente suele ser una posesión. Dicho eso que acabáis de decir, os recuerdo cuando antes os he dicho que acababan en la cama y me habéis dicho, no, están poseídos, ahora repensadlo. Bueno. Al final los demonios tienen un poquito más de influencia, digámoslo así. Bueno, no se lo recordéis a ella, por si acaso. Bueno, esa parte está muy bien. Da mucha pena el personaje de Moranis porque el pobre pues sale, está en su fiesta de pringao con sus etiquetas. Es que todo lo de la fiesta es como súper lamentable, da una penita. O sea, de hecho, luego, fíjate, hay un capítulo de Friends, cuando Ross se muda, que hace una fiesta y también tiene identificaciones, y a mí me recordó mucho, o sea, no sé por qué, pero siempre que veo esa escena, me acuerdo de esta cena de cazafantasmas, del tío con su fiesta de gente sosísima, aburridísima, o sea, una mezcolanza además de clientes que no tienen nada que ver uno con el otro, pero todos como soso. Fíjate que yo tengo la teoría de que son sus amigos de Alcohólicos Anónimos, porque hay una mezcla muy rara ahí, ¿eh? Se supone que son sus clientes. No, es lo que dice él, de hecho. Dice, he invitado a clientes en vez de amigos porque así me desgrabo, que es un rata de puta. Exacto. Sí, bueno, de clientes en vez de amigos porque me desgrabo, también yo supongo que muchos amigos no tiene. Entonces aquí se le han juntado un grupo de gorrones como bastante evidente. Sí. Y nada, y eso, y me hace gracia cómo luego cómo le llevan con los cazafantasmas. Que es súper, es como, es una posesión súper dócil, o sea, al final él se sienta ahí, le pone el casquito, está contando sus cosas, es como, no sé, me hace gracia porque en ese momento estamos viendo lo de Venkman con Dana y por otro lado estamos viendo a Egon con la secretaria y Tully. Y es que las dos posesiones no tienen nada que ver. Una es como súper fogosa y agresiva y el otro es un tío ahí sentado que si le dan algo se lo come, si le dan un líquido se lo bebe, no sabe qué hacer, está con su casco ahí súper... Es súper, súper gracioso ver la comparativa y poco más puedo decir. Es muy curioso cuando entra el Winston, este personaje que en principio se rumoreaba que podía ser Eddie Murphy. Y cómo se ha ido desplazando por el guión, o sea, sabiendo toda la historia, te das cuenta de que es un personaje que está para que el espectador reciba información. Pero claro, llega en el nudo, llega tardísimo, y luego la única información que él recibe es sobre la trampa donde guardan los fantasmas y demás. Y las cosas como son, es que es totalmente accesorio y está totalmente fuera del ritmo. No, no es un problema del actor, yo creo que es un problema de encaje y de que los demás ya estaban lanzados, ¿no? Pero bueno, ahí está. En la última película la arreglan un poquito. Poquito. Todo hay que decirlo. No sé si alguien sabe por qué se metió ese personaje. O sea, no era necesario realmente. ¿Por qué se decidió meter un cuarto cazafantasmas? Yo sigo con la teoría de que era un personaje funcional. Era el personaje al que le iban a explicar todo. ¿Y por atraer al público negro? ¿Qué tiene siempre esa sensación? No, en esa época me parece que todavía no les preocupaba demasiado eso. Yo creo que era eso. Yo creo que la estructura del guión debió cambiar tanto que probablemente Cazafantasmas ya estaría montado al principio de la película, entonces entraba el nuevo... o algo así por el estilo, pero la cuestión es que me sorprende que se lo quedaran y bueno, pues ahí está, pero es que no tienen tanta interacción, es el que viene de nuevo, no le explican demasiadas cosas, acaban en el fregado final. Molestar no molesta, pero es raro de narices. No, pero ya en aquella época se hacían cosas de intentona de estas de integración y demás. Recordad Por una cuestión puramente de marketing, para atraer un sector de público. Yo creo que sí, porque recordad que en el equipo A acabaron metiendo a una mujer que formaba parte del equipo. Creo yo, o sea, me está fallando la cabeza ya. No, sí, desde el principio la periodista y luego al final pues otra chica, porque la periodista tuvo problemas con George Pippar y la echaron a la primera actriz y luego la cambiaron por otra. Hombre, formar parte del equipo no sé, pero sí que metieron a un hispano. Eso sí que me acuerdo que en el equipo A metieron a un hispano. No me acuerdo el nombre. ¿Qué equipo habéis vosotros? Sí. La última temporada, que es cuando les han resucitado, los utiliza el ejército y no sé qué, hay un quinto componente que es un hispano, pero no me acuerdo del nombre ni del personaje ni del actor. Pero lo tengo en la cabeza con un chaleco negro. Aquello era un arquetipo malísimo. Me parece que se llamaba Santana. Frankie Santana. Puede ser, cierto. Aquello era tremendo. Pero en este caso, yo lo de Winston tampoco lo veo como intentar atraer a un público o lo que fuera. Yo creo que puede ser que se les olvidara hasta borrarlo. Fíjate tú. De la cosa como iba, ¿no? Pero bueno. A mí hay una escena en este tramo que ya es básicamente el nudo, que me gusta mucho, que es Rick Moranis yendo por la calle perseguido por el perro del infierno y que nadie le haga caso. Está muy bien rodado. Está rodado con ingenio. es particularmente inquietante. De todo lo que tiene la película, lo más inquietante probablemente sea ese plano con Rick Moranis en la cristalera del restaurante. Y luego, pues, como la película es como es, pues desemboca en que lo coge Egon, lo interrogan, Rick Moranis está muy divertido, etcétera, etcétera. Pero ese momento está muy, muy bien rodado. Está muy bien, funciona. Bueno, yo tengo que decir que a mí el personaje de Winston, a mí me gusta. Yo, de hecho, lo que no he entendido, yo llevo 40 años sin entender por qué no apareció en el cartel. Porque si recordáis, el cartel de la película terminó siendo los tres principales y al pobre negro lo quitaron. Es que no sale en el cartel, cosa que no entiendo porque, joder, es el cuarto integrante. Que ha llegado tarde, ¿de acuerdo? Pero es el cuarto integrante, macho. Yo eso no, llevo 40 años sin entenderlo. Efectivamente, como tú dices, yo creo que el papel que le han dado en las continuaciones, Elia, ya lo entenderás cuando la veas, de Más Allá y de Imperio Helado, va por aquí. Como una especie de restablecer, compensar una carencia que hubo en su día, ¿no? Porque yo no es, la es como darle, me gusta es mucho como darle la medalla a Chewbacca, una cosa así. Pues algo así. Si te sirve de consuelo, él tampoco lo entendió. O sea, te quiero decir, Ernie Hudson, o sea, es que lo contó en una entrevista así, que no lo entendió, que se sintió siempre muy maltratado, no por los compañeros, por los actores ni por el director, sino por la productora, y que le dolió no salir en el cartel. Lo que conté en el programa, la anécdota esta de que dice, me vi en una celebración por los 30 años de los Cazafantasmas, rodeado de carteles donde salían tres tíos blancos y yo no estaba, y yo estaba ahí hablando y me sentía un poco como fuera de lugar. Él tampoco lo entendió nunca. Y ya te digo, dice que tuvo problemas, o sea, que sintió hostilidad con la productora desde el principio. No sabe por qué. Pues yo creo que además es que está muy bien. A mí me gusta mucho su personaje, porque tampoco... A ver, no han profundizado en ningún personaje. Pues en este tampoco. Es decir, yo no le echo de menos más profundidad porque no lo han hecho con ninguno. Entonces, claro, tampoco tengo yo ningún problema en ese sentido, en que te le presenten a un tío que está buscando trabajo, que se autodefine en una frase cuando la secretaria, visiblemente dormida porque está hecha polvo, le está contando bla, bla, bla, bla, bla, la Atlántida, no te lo diga la Atlántida, y el otro se queda en una cara diciendo, mira, yo si me pagáis, yo creo en lo que tú quieras que crea. Y además la entrevista es surrealista, porque llega a los otros dos y le dicen, no, es que viene a por el puesto de trabajo. Muy bien, es tuyo, porque están tan desesperados que dice, ostras, para uno que hay, este se lleva el trabajo. Ahora toma las trampas, vente conmigo. O sea, la entrevista es maravillosa, a mí me encanta. Pero la cuestión es que no le dejan, es verdad que no le dejan participar mucho. O sea, se lo comen bastante, yo creo. No te digo, quiero decir, que esté bien presentado o que no profundicen. No, ya no es cuestión de profundizar o no profundizar, es que apenas tiene frases. O sea, participa súper poco y no sé si estaba pensado así o si es que los otros tres están tan acostumbrados a improvisar juntos y hacer lo que les sale de la punta que el otro no es capaz de meter baza porque no está metido en esa especie de grupito que tienen de tener costumbre de trabajar juntos. Tampoco sabemos si escenas suyas, no tengo ni idea, no sé si vosotros lo sabéis, si escenas suyas se quedaron se quedaron en la mesa de montaje. Porque es verdad que se le echa de menos un poquito más de integración. Pues tiene una escena con Ray en el coche cuando van hablando de que los muertos están hablando del juicio final, pero ya está. A partir de ahí, pum, ya saltamos al final. Hombre, es que entrar antes no puede entrar antes. Porque entra cuando ya se ven desbordados de trabajo. Lo que pasa es, claro, para ese punto, pues ya está. Pero yo quiero decir, yo ni le echo de menos, ni quiero más de él, ni quiero menos. Quiero decir, está donde está y me parece que está bien, gusta, cumple, tío. Cumplidor y ya está. También es verdad que deja tan poco a huella que durante muchos años, durante todos los años 90 y los primeros años del año del siglo, de los años 2000, os juro, hasta que vi de nuevo la peli, pues yo qué sé, cuando empezamos lo de 2011, 2012, que llevaba tiempo sin ver Cazafantasmas, estaba yo convencido de que el cuarto Cazafantasmas entraba en la segunda peli. No en la primera, yo no le ubicaba ni siquiera en la primera peli. Fijaos hasta qué punto tampoco ha calado en la cultura popular. Es que los fans tampoco se refieren a él. De hecho, estoy seguro de que si preguntamos por ahí en el metro por los nombres del equipo de Cazafantasmas, los que se lo saben, muchos le dejarán fuera, dirán los tres primeros. O sea, Stan, Beckman y, ¿cómo era? Spengler. Es que también pasa una cosa, y es que todos los personajes, bueno, los tres cazafantasmas principales hasta ahora, tienen frases maravillosas en la película. Este hombre solo tiene una, que es cuando le dice al alcalde después, es que he visto cosas que me han dejado blanco. Es lo único que se te queda de este personaje. Pero el resto eso es una cosa como muy funcional. Porque que a mí luego me gusta, la, que me encaja, que no me estorba, pero verdaderamente muy funcional. Estoy de acuerdo. Y luego el chiste que tiene ese de, tío, la próxima vez que alguien te pregunte si eres un dios, dile que sí. Es casi el mismo chiste de la puerta de ¿eres el maestro de la llave? No, boom. ¿Eres el maestro de la llave? Sí. Es como jugar a lo mismo otra vez. Es casi el mismo, diferente, pero es casi el mismo gag. Y, ya, y... pero Ernie Hudson, una cosa que yo he oído al respecto es que él se encontraba rodando la película y tenía las líneas de diálogo, pero en el momento de rodar, la dinámica que se hacía, él venía a decir que algunas líneas las decían los otros, porque estaban más, más conjuntados, estaban más en, más en sintonía, estaban más en forma y funcionaba mejor que cuando las decía él. Entonces, claro, si tú te encuentras con un papel que apareces tarde, que no está desarrollado, porque la película no trata de eso, ni mucho menos, y además en el momento de rodar, pues resulta que funcionan de la manera que funcionan, pues te encuentras un poco como disminuido. Pero bueno, yo creo que La venganza de Ernie Hudson es tener ahora 72 años, estar impresionante. Está como Schwarzenegger en los buenos tiempos, y los otros ya están más viejecitos. Al menos le queda eso. Sí. Yo hay dos cosas más que quiero comentar antes de darle paso a Rafa. Una también es, de la cantidad de cosas icónicas que tiene esta película, para mí en este tramo ya se me quedó fijado para los restos el logotipo. El logotipo de Cazafantasmas, que es el fantamita este Casper con la señal de prohibido, ¿no? Y es que es un logotipo que se ha estudiado, yo que me muevo bastante hace muchísimos años en el mundo de la publicidad, se ha estudiado en el mundo de la publicidad porque está considerado, este dato es brutal, ¿eh?, entre los 10 logotipos históricos más conocidos en el mundo. O sea, casi está a la altura, juega en la liga de Coca-Cola, para entendernos. Es gordo. O sea, y es verdad que es una imagen que ya, los que lo vimos en su momento, se te queda para toda la vida. Pero bueno, para absolutamente toda la vida. Y una anécdota que quiero contar de este hombre, que no me acuerdo el nombre, pero te lo tengo por aquí apuntado, William Atherton, que es el que hace el funcionario pedorro este, Walter Peck. A este hombre hizo también su papel de repelente, que le insultaban por la calle al pobre hombre. Este hombre lo reconocían luego en el metro y tal, y le insultaban y le decían de todo. O sea, que es también señal de que hizo bien el papel. La verdad es que se le daban bien estos papeles, ¿eh? Ya, pero, y ha aparecido en 3 películas de la franquicia. O sea, que luego, después de los protagonistas, es el actor más longevo en la franquicia, porque aparece en Imperio Helado también. Sí, pero Atherton, yo lo he visto hablando de su carrera, ha tenido diversos papeles, ha tenido una carrera muy larga, pero dice, es que en el fondo yo he quedado para la cultura popular como el profundo gilipollas, ¿no? En Jungla de Cristal, en Cazafantasmas y demás. Y lo ve con una cierta distancia, incluso con un cierto cariño, ¿no? O sea, Atherton es todo un personaje dentro de la industria también. Es un tipo que de joven fue protagonista de una película de Spielberg, en Sugarland Express, en Loca Evasión y demás. Y el tipo pues le ha llevado a ser un actor de reparto, pero un montón de trabajo y demás. Y es curioso que incluso en la última entrega de Cazafantasmas, donde también él aparece en Imperio Helado, sigue repitiendo el papel y yo creo que hasta se relame, ¿no? O sea, dice, lo voy a soltar todo lo que me queda de gilipollas dentro y lo voy a volcar en pantalla. A ver, porque él entiende que le han llamado para eso, para que haga exactamente ese papel. Bueno, es que es el mismo papel, de hecho. El señor Winston, yo no quiero ser cruel, que no tengo nada en contra de él, pero si hacemos una encuesta mundial, ordéname tú los 4 cazafantasmas por orden del que más te gusta al que menos. Yo no sé quién quedaría primero, pero sé quién quedaría el cuarto. Al final, es triste decirlo, pero es el cazafantasma con menos carisma a años luz de los otros 3. Es que no se puede evitar. Esto al final tiene mucho de comedia y ahí había 3 cómicos. Y es como si tú en tu equipo de baloncesto metes 4 baloncestistas y uno que juega al fútbol. Porque juega al fútbol igual va a deslucir en el partido. Y a mí me parece que es un poquito lo que pasa aquí. Luego todo lo que habéis comentado, es que yo creo que hay una suma de factores ahí. Que este tío no era tan buen comediante, que el papel se lo escriben mal, que encima los otros cabrones les quitaban frases. Que, o sea, un poquito de cada. Entonces, al final me da un poco igual. Yo veo la película y un poco como a Runa, yo también hubo una parte de mi vida que yo pensaba que este entraba en la segunda. Así lo confieso también. Entonces, pues yo qué sé. Es que es queda soso el personaje por muchos motivos. Queda soso y le falta carisma, así de claro. No le doy más vueltas a eso. Luego, por cambiar un poco de tercio, me encanta en el piso de Dana, antes de que se líe parda, la llamada que tiene con la madre, ¿no? Cuando le está diciendo, sí, es que estoy un poco cansada, pero no, mamá, no voy a ir a la fiesta del vecino, porque es que viene un hombre a mi casa. No lo conoce. Bueno, sí que lo conoces, es un cazafantasma. Ya lo dice ahí un poco como, mira, ¿quién me traigo a mi casa? Un famosete. No sé qué, o sea, con lo que eso implica, ¿no? Y acto seguido viene el momentito este, ya que empieza a ver la puerta con las manos ahí, con los deditos clavándose, y luego salen los brazos. Yo no sé la lógica que tiene esa escena, seguramente ninguna. Me da igual, es graciosa ella dando el grito. Y ahí sí, a partir de aquí yo me enamoro de Sigourney Weaver completamente. Creo que su actuación es maravillosa. Cómo se... Cuando llega el otro por aquí, cómo está como una gata en celo, ¿no? Además le dice barbaridades en plan, deseas este cuerpo, quieres poseerme, te quiero dentro de mí, que tú sabes que él está deseando dar un sí enorme a esas tres cosas. Pero mira, para variar, el personaje como que evoluciona un poquito y sale ahí la parte de héroe que todos esperábamos, ¿no? O sea, mola mucho porque... Y además esta secuencia funciona también porque tú llevas viéndolo a él comportarse como un sinvergüenza toda la película. Ha tenido muchas ocasiones, al principio con el test ese que le hace de los circulitos y las estrellitas a la chica, luego cuando esta aparece por la oficina, cuando va a su piso, él ha sido completamente un sinvergüenza. Sin esas secuencias anteriores, esta secuencia no tendría tanta gracia, porque tú sabes que él está deseando echarse encima de ella. Pero no, al final se contiene. Y además te das cuenta de que se contiene porque es responsable, porque en ningún momento muestra miedo, ¿eh? La controla muy bien y le dice túmbate y voy a contar hasta tres y yo quiero hablar con la Dana de verdad. O sea, me encanta, creo que ella es un caramelo, pero él también, ¿eh? O sea, aquí están los dos de sobresaliente. Él sigue teniendo esa desgana ahí extrema que tiene para todo lo que dice, pero leches, a mí me gusta mucho, ¿no? Y luego me gusta mucho también el personaje de Rick Moranis cuando está poseído, porque hay una cosa que me encanta con él, que es cuando le están entrevistando, creo que es Sprengler, con la secretaria, que te hace un spoiler completo de los últimos 20 minutos de película. Porque tú te crees, está diciendo allí, sí, porque va a venir Gosser y luego tiene una forma de no sé qué y luego viene una segunda forma y luego coge los pensamientos de la gente y se convierte. Y tú dices, este está diciendo mierdas aquí, acumulando nombres raros y tonterías. Y un huevo, te está contando el final de la película a la cara y lo clava porque todo lo que él cuenta así con esa furufalla, todo es verdad, ¿no? Y nadie le hace caso, pero está muy gracioso. Entonces, todo este tramo, de nuevo, hay que volver a decir que a mí me parece muy divertido. Es que esta maldita película, quizá el único trocito así que me aburro un poco es cuando llega el ayuntamiento allí que quiere entrar. Sí, vale, lo insultarían por la calle, yo también lo habría insultado. A mí me parecen los ratitos más flojos, ¿no? Cuando se mete la burocracia por en medio. Pero quitado eso, esto es muy divertido, ¿no? Hay que hacer una pequeña pausa. Y volvemos en un momento. In your bed, oh, who you gonna call? Ghostbusters! ¿Cazafantasmas? Sí. Hemos recogido a ese tipo. En el manicomio no lo admiten y me da miedo encerrarle con otras personas. Como ustedes entienden de estas cosas, he pensado consultarles primero. Muy bien. ¿Eres el guardián de la puerta? Más vale que me lo traiga. ¿Es usted tan amable al ocuparse de ese hombre? ¿Sabe? Es usted muy humanitario. No creo que ese hombre sea humano. ¿Cómo has dicho que te llamas? Vince Clortho, el maestro de las llaves de Gosser. Según esto, se llama Luis Tully. Vive en Central Park Oeste. ¿Quiere un poco de café, señor Tully? ¿Lo quiere? Sí, toma un poco. Sí, toma un poco. Vince, antes has dicho que estabas esperando una señal. ¿Qué señal estás esperando? Gosser, el viajante. Vendrá en una de las formas preescogidas. Durante la rectificación de la Vuldranali, el viajante toma la forma de un gran torp. Luego, en la tercera reconciliación del último suplicante de los Mequetrex, escogieron otra forma para él. ¡La de un enorme Sloar! Muchos Shaps y Jules descubrieron lo que era asarse en el fondo del Sloar aquel día, y lo aseguro. Egan. Disculpa. A ese hombre le ocurre algo un poco extraño. ¿Diga? Egon, soy Peter. Oye. Tengo noticias desde el mundo de Gosser. ¿Qué pasa, Peter? Estoy con Dena Barrett. Parece ser que Gosser ha intentado ligar con la que yo pretendía que fuera mi novia. ¿Cómo está ella? Creo que podríamos conseguirle un contrato para Mundo Salvaje. La he dejado inconsciente con una dosis masiva de Toracin. Ahora está haciendo la siesta, pero... dice que es la guardiana de la puerta. ¿Te dice eso algo? Algo. Acabo de conocer al maestro de las llaves. Está aquí conmigo. Oh, estupendo. Tendríamos que presentarle sin falta. Creo que eso sería extremadamente peligroso. Y dentro de muy, muy poco, aquí en la órbita de Endor... En efecto, The Office, a pesar de que la serie británica, de la que también hablaremos, tenía otro aire, la serie norteamericana ha calado en el acervo cultural hasta convertirse en un auténtico producto de culto. Quizá la primera temporada no era para tanto, pero a partir de la segunda y durante muchos años, The Office fue única en su género. Aquí en Lode, por fin la serie que nos dio uno de los personajes más grandes de la televisión, el gran Michael Scott, en dos grandes y profundos especiales con los que finalizaremos esta temporada 14. The Office, aquí, en la órbita de Endor, para ya mismo. ¿Sabéis que os digo que no voy a donar mis ganancias al maratón de cómicos porque parece que no existe? Se lo voy a donar a Afganistanos con SIDA. Ah, ¿quieres decir para el SIDA en Afganistán? No, para Afganistanos con SIDA. Afganos. ¿Cómo? Afganos. ¿Habanos? Eso es un puro. No, es una raza de perro. ¿Ahora los perros fuman? ¿Para perros con SIDA? No, humanos con SIDA. ¿Quién tiene SIDA? No me jodas. Los afganistanianos. No, a ver un momento. No, no. El SIDA no hace gracia. Créedme, lo he intentado. Hay temas que los cómicos no pueden tocar, como JFK, el SIDA, el Holocausto y hasta hace poco el asesinato de Lincoln. Antes muerto que ver esta obra. Y espero llegar a vivir en un mundo en el que una persona pueda contar un chiste gracioso sobre el SIDA. Es uno de mis sueños. Seguimos aquí en la órbita de Endor con los cazafantasmas. Nos vamos a meter en el último bloque de aquí ya hasta el final. Sí, es cierto que, bueno, como Beckman está ahí con la poseída Dina o Dana, va a llamar por teléfono a Spengler, que está con Tully ahí haciéndole unas cuantas pruebas. El momento ese de ¿quieres café? Toma café, anda. Tomo café, anda. O sea, repitiendo, o sea, es que está completamente obnubilado. Y deducen que los dos vecinos han sido, debido a que vivían en ese punto, que es el punto clave, ¿no? El punto fuerte, ¿no? De lo paranormal, pues se están buscando mutuamente las entidades que están dentro de ellos, ¿no? Así que dicen, pues nada, los presentamos a ver qué pasa, como diciendo que no, tendríais que haberos, tenía que haber alejado a uno del otro, pero bueno. Lo que ocurre aquí es que el inspector este cojonero llega con una orden judicial, ahora ya sí, para chaparles el negocio aquí a los cazafantasmas, así que les obliga a pagar todo el equipo, y eso incluye esta gran parrilla de contención de fantasmas que le dicen que no lo abras, que no lo abras, que la vas a liar. Que no, y el otro, me da igual tanto que lo abráis, mi. Porque, en fin, este tío está especializado en personajes gilipollas. Entonces, claro, lo abren y lo que provoca es una gran agitación ahí en todo el edificio. Salen todos los espectros por ahí en cascada, que se van a mover por toda la ciudad, van a provocar ahí una invasión de fantasmas. Hay disturbios en el metro, se meten en los taxis y montan un jaleo tremendo en el tráfico ahí de Nueva York. Se mete el moquete este en los puestos de perritos ahí a comérselo todo. En todas partes, vamos, que la están liando. Y Dana, poseída, despierta ahí de su trance y se prepara para lo que está por llegar. Y claro, por los cazafantasmas, como les echan la culpa de todo esto, el tío este de medio ambiente, pues lo meten en la cárcel, se quedan ahí en prisión. Y en prisión, yo no sé qué prisión será esa, las prisiones de Nueva York son un misterio para mí, pero les dejan ahí con planos de edificios y todo, porque Menda llega allí y dice, acabo de deducir, Stanz, que el edificio este es una gran antena que sirve para canalizar todo el poder fantasmal. Y claro, se ponen a investigar ahí el arquitecto, que es un fanático de un culto arcaico que fundó una secta de seguidores de Dosser, que yo no sé en qué punto han buscado esto, porque me da la sensación de que tiene un móvil o algo, lo cual no puede ser. Pero es como, ¿dónde sacáis toda esta información si no os ha dado tiempo a documentaros? A no ser que se lo pidan a los polis, y los polis amablemente, ¿qué queréis? ¿Planos? Espera que te lo traigo. Información sobre el arquitecto del edificio este, espérate que voy para allá. Pero vamos, que todo eso lo hacen, esta investigación lo hacen con planos y todo en la propia prisión. Me parece flipante. Y como toda la ciudad está hecha un desastre, pues el alcalde de Nueva York llama a los cazafantasmas y los sacan de prisión, así que duran ahí medio segundo. Y nada, pues tenemos esa secuencia ahí burocrática. Es que el alcalde llama a los cazafantasmas, al jefe de medio ambiente que los ha llevado ahí, al obispo de la iglesia que yo no sé qué coño pinta. Y bueno, y yo qué sé. Y Bruce Springsteen estaba de gira, así que no pudo ir. Pero vamos, el resto es que inventa, llama ahí un montón de peña, no sé para qué. Y nada, al final Bankman le dice al alcalde que el apocalipsis está a punto de llegar y que ellos pueden detenerlo y que si fracasan pues tampoco pasa nada, pero y si pasa el apocalipsis, ¿qué? Que nosotros podemos evitarlo. Así que el alcalde pone toda la ciudad en sus manos y sacan de allí al otro tuercebotas porque no ha estado haciendo más, nada más que dar problemas. Así que de todo esto que me tenéis que decir, sobre todo explicarme, si yo voy a prisión y pido los planos de el edificio Harrison para poner una bomba, ¿también la poli me lo trae o no? No lo sé, no, es que yo no sé de eso. Vosotros que habéis investigado la película y tenéis datos de producción, decidme qué cojones está pasando aquí. Desde luego, vamos a suponer que los planos y todo lo llevan encima. Desde luego, el cacheo para entrar en la cárcel en Nueva York también es muy ligero, ¿eh? tío, pues no sé, macho, en los institutos te registran hasta las muelas, ¿eh? O sea, no sé por qué empezar. Es decir, vosotros que habéis estado, digo que habéis estado en la cárcel, va a decir, o algo así. Bueno, pensad que en las cárceles de Nueva York la gente se suicida, como por ejemplo Epstein, comillas, comillas. Pero bueno, digamos que es una necesidad narrativa, ¿no? Aparte que la cena está divertida, ¿no? Que están todos los maleantes ahí viendo la discusión y demás, muy interesados. A lo mejor los guardias eran pro cazafantasmas. Parece que el único que estaba en contra de ellos era el burócrata, que por cierto, habéis dicho que es un personaje pero no hay nada peor que un burócrata. Nada, o sea, prefiero cualquier fantasma, cualquier espectro, cualquier portergeist, antes que un burócrata, de verdad, o un funcionario. Yo tengo pavor, o sea, las tres cosas que más miedo me dan en el mundo son la oscuridad, los tiburones y la burocracia. De todas formas, ahora me estoy acordando y puede que todo este desbarajuste de los planos en la cárcel me empiece a cuajar porque me acabo de acordar que el poli, el madero que les vigilaba, era el padre este o el vecino de Steve Urkel. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama? Reginald Ben Johnson. Exactamente, que luego de aquí iría directo al edificio plaza ese de la jungla de cristal, con lo cual, en fin, entiendo yo que a ese se la colaran todas, por delante, por detrás. No, de todas formas hay que decir una cosa, el burócrata porque está interpretado y se nos quiere explicar así. Pero hay que pensar que el caballero se está preocupando porque esta gente tiene cosas nucelares en el centro de Nueva York. O sea, un poquito de por favor también, ¿no? Necesitas instrumentalmente que sea malo, pero te lo paras a pensar y dices, ¿de dónde habrán sacado el plutonio y la tecnología y las cosas atómicas esta gente? Es eso, ¿verdad? Fantasmas. Hay que elegir. No se puede tener todo. Ya, pero coño, ¿qué supermercado te vende eso también, eh? Pues no lo sé. Sí, al menos en Regreso al Futuro te daban una explicación, ¿no? Que engañaban a los terroristas y demás, pero aquí... Es lo bueno de estas pelis, no hay que explicarlo todo, ocurre y ya está. Y tú, pues participas de la broma esta y sigues adelante. Por cierto, Albert, ¿por qué has dicho nucelar? ¿Por la broma esta de los Simpsons o por qué? Sí, bueno, eso y la dislexia también ayuda. Acómito, ¿no? También sería un hongo acómito. Bueno. En realidad tengo, o sea, no tengo mucho que decir más de esta parte porque es que realmente lo, bueno, quizá lo más interesante pasa cuando Venkman da su discurso y deciden encerrar al tío este y dejarles libres para que hagan su trabajo. O sea, quizás sea lo más importante, lo más interesante, porque es que el otro es muy corto y apenas... Que yo recuerde, no ocurre así nada súper relevante. La secuencia tipo tráiler con todos los fantasmas liándola y haciendo gamberradas por la ciudad es simpática, ¿no? O sea, se ven momentos así graciosos, pero bueno. El típico momento de despiporre de caos, ¿no? Y ahora ahora hay que limpiar todo esto. Sí, que todo el tema del fantasma siendo un muerto, esto lo hemos visto en otras pelis por ahí, o sea, es como un recurso que, en fin, hay que saber, hay que mirar por la ventanilla en los taxis estos amarillos de Nueva York antes de meterse para adentro a ver lo que hay, quién te va a llevar a los sitios. Bueno, al final el maestro de las llaves este y la guardiana de la puerta se juntarán por fin, el otro entra ahí como pegando un portazo y nada, pues... dan comienzo al gran advenimiento este del Schultz este con un polvete que no se ve, pero se ve casi el cigarrillo de después, por decirlo de algún modo. Y para cuando los cazafantasmas llegan ahí aclamados por las masas, escoltados por la policía y el ejército, Dios, es que es una cosa acojonante. La azotea del edificio ya está empezando a ser como rodeada así como por unas nubes, hay muchos rayos, o sea, se ve que va a ser un sitio ahí donde van a pasar movidas fuertes. De hecho, el edificio ha empezado ahí a resquebrajarse, empieza ahí a caerse a trozos. Y claro, sin ascensor, pues se ponen a subir escaleras y se mueren. Ahí está el mundo, está el fin del mundo a punto de llegar y ellos subiendo escaleras muriéndose ahí de asco. Y nada, al final Dana y Tully se van, cuando ya llegan, ven a Dana o a Dina y a Tully transformarse ahí en las dos bestias que los ataparon y los poseyeron. Y ahora pues se transmutan en eso, bueno, porque sí, tampoco, o sea, no acabo de entender muy bien la lógica de todo esto, pero ocurre. Se transforman en esas bestias haciendo desaparecer un poco su esencia, su cuerpo. No entiendo esto, pero es así, es lo que ocurre y punto, no le busques explicaciones. Y recibirán en el portal adimensional a este gran doser que aparece por ahí. Es un ser ahí tirando andrógino, una especie de mezcla entre David Bowie mezclado con, yo que sé, con Lucy, ¿no? La de Drácula, Lucy Westenra, y totalmente vampirizada. Muy rara. Y porque claro, el doser este puede adoptar la imagen que le dé la gana. Y le pregunta a Stans: ¿eres un dios? Hay con una voz ahí súper mega grave de orco. Y el otro dice, pues no, y coge carrerilla para lanzar unos rayos ahí de Dragon Ball Super Bestias y los lanza todos ahí a tomar por saco. Claro, que es cuando lo que hemos dicho antes, ¿no? Que le dice, cuando le dice Seth Moore, oye, la próxima vez que te hagan una pregunta así, di que sí, que eres un puto dios, joder, y yo que sí, la reina de África, si se presta tú, que no nos vuelvan a endiñar. Y total, entre los cuatro le van a atizar ahí una ración de rayos, y ahora ya sí. La consiguen aplacar un poquito, pero como que no acaban con ella, ¿no? O sea, Doser este o Gosser sigue vivo, viva o lo que sea. Así que ella les dice que ellos mismos van a ser los responsables de elegir la imagen del viajante destructor, ¿vale? Que está a punto de venir. Con lo cual, Beckman dice que no. Que si empezamos a pensar en Mao Zedong o la suegra o lo que sea, el mal va a adoptar esa forma. Así que si dejamos la mente vacía, pues no viene nadie. Y claro, ella dice, ya está, la forma, la imagen ya ha sido adoptada. Y los otros, pero si no hemos dicho nada, si no hemos pensado en nada. Y es que ahí al pobre Stan se le ha atravesado la imagen del muñequito de los Marshmallows, que era la cosa más inocente que jamás le podría hacer daño, que por ahí en otros sitios se llama el hombre de Malmavisco, puede ser. Este es el hombre de sí. Malmavisco, pero aquí siempre ha sido como en el original, ¿no? El muñequito de los Marshmallows, y ya está. Que aquí, sí. Como no sabemos si son, que serán unas chocolatinas o qué cojones es esta mierda. Es que no, las nubes de toda la vida aquí. Y es lo que las nubecitas. Sí. Y sí, que ahora en la última película lo han transformado en un ejército de Minions. Sí, es cierto. Un poco. Pues claro, la imagen de ver a una imagen, que es como una especie de Michelin, por decirlo así, paseándose por la ciudad ahí tamaño Godzilla, pues hombre, a mí me hizo muchas veces cuando era un niño, vi esto con 11 años y fue como muy gracioso, pisoteando coches y tal, y llegando al edificio y poniéndose ahí como King Kong a darle manotazos y tal, que le cambia la cara, porque empieza siendo muy simpático, pero acaba adoptando ahí una expresión ahí, tiene un aspecto adorable al principio, pero luego da fin, o sea, está cabreado. Así que nada, los cazafantasmas se ponen ahí a disparar con sus rayos sobre el portal, pero esta vez ya sí cruzando los rayos para precisamente provocar el, pues qué sé yo, el estampido positroplásmico endogámico este y hacer estallar la puerta adimensional, y el muñecote este de Marshmallows, pues explota, se quedan todos ellos ahí como lechados y acaban sacando de la crisálida a Dana y Tully, bajan por la calle y entre ovaciones y aplausos de la gente, pues nada, son héroes y demás. Tenemos unos cuantos chistes de Tully diciendo yo quiero ir con ellos en el coche y todo esto, y nada, si es verdad que aunque ellos se vayan en el coche y todo bien, vamos a ver que Moquete sigue suelto, o sea que de algún modo algunos fantasmas por ahí se han quedado libres, que es lo más seguro, tampoco que sea mucho problema. Básicamente este es el final. Es muy curioso porque la peli está llena de chascarrillos y de imágenes y de chistes y de diálogos ingeniosos que se te quedan grabados y chorradas como ¿y a dónde va? O sea, un chiste como, a mí me pareció muy súper infantil, ahora ya no me hace gracia, pero en su momento cuando era un crío pues me partía el culo con mierdas como lo de ¿a dónde van esas escaleras? Hacia arriba, y yo ahora digo, joder, tío, más básico no puede ser este humor, pero bueno, tiene otros diálogos que sí que son chispeantes, pero luego pues chico, la trama resumida se acaba enseguida, así que nada, comentarios, nenes, decidme cosas. Lo del muñeco de más malos es la idea más loca, es el sujetame el cubata definitivo. Sí, y lo curioso es que funciona bastante bien, o sea, hay que recordar que aquí los guionistas son Harold Ramis y Dan Aykroyd, y yo me los imagino escribiendo esto y pensando, nos van a dar un taco pasta para hacerlo, porque es una cosa que absolutamente surrealista, pero funciona, está en el tono general de la película, y dentro de que no es un final exactamente mega épico y memorable y tal, lo hace memorable. Yo creo que es dentro del ritmo al que funciona la película, el final está muy bien, es convenientemente aparatoso, tienes al Gosser este con tacones y lentejuelas, todo tiene brillo y brillo y espectáculo, pues venga. A mí el final, o sea, me parece que está a la altura de lo chorra que es la película. Incluso podría decir que va un puntito más allá, porque Gosser está guay. Además, me gusta que sea un personaje como andrógino. Al final, Es un dios, es una deidad que nosotros no conocemos, no tiene por qué ser ni un hombre ni una mujer, puede ser las dos cosas. El diseño es súper ochentero, el corte de pelo, el maquillaje, todo, es súper ochentero y me gusta porque les barre en cero coma, o sea que al final a estos tíos les ha ido muy bien, pues eso, con fantasmas y tal, pero que no les hemos visto hacer ni una dominada. O sea, te quiero decir, si los cazafantasmas se hiciese ahora, y no digo como homenaje, si se hiciese originalmente ahora, estos tíos, además de uno ser listo y diseñar aparatitos e ir a por fantasmas, seguramente estarían cachas, ¿no? Porque al final subes escaleras, bajas, tienes que perseguir a los fantasmas, y estos son tres, cuatro tíos fondoncillos. Bueno, si acaso... Sí, si acaso el cuarto cazafantasma está un poquito mejor, más en forma, pero hombre, los otros tres... Spengler, fondoncete, no está, está flacucho. Entonces... Spengler, nah, está, bueno, ninguno está, o sea, no, no le vemos a ninguno con una forma, entonces claro, es que se los ventilan en un segundo y porque se agarran a la cornisa, pero en una película realista estos estaban hechos tranchetes en el suelo a los dos segundos y se salvan porque la deidad tiene la idea de dejarles elegir la forma de morir y este piensa en un muñequito de los marshmallows, pero te quiero decir que yo creo que de hecho yo creo que se salvan, aparte de porque se le ocurre ahí con la idea feliz de juntemos los rayos y hagamos el ciclo, bueno, una cosa que no entiende nadie, ni siquiera él, porque es totalmente inventada. O sea, yo creo que se salvan porque la deidad, ¿cómo decirte?, subestima la estupidez humana y entonces les deja elegir y diseñan un muñequito gigante de marshmallows. Entonces eso también tiene su gracia al final, ¿sabes? Que se salven por su propia absurdez. Ay. Yo voy a retroceder un poquito en el tiempo en la película, porque a mí hay una escena que me gusta muchísimo y cada vez que la veo me gusta más, que es la escena del despacho del alcalde, porque es prácticamente una mini obra de teatro. Estamos hablando de una escena donde hay 10 o 12 personajes, y además 10 o 12 personajes que están interactuando entre sí, todos con diálogo, no más que otros, pero todos con diálogo, y además estableciendo unas dinámicas entre los personajes, porque el picapleitos está todo el rato tocando las narices. El alcalde no tiene muy claro para dónde barrer, hasta que entra el personaje que lo cambia todo, que es el del obispo, que es un personaje divertidísimo, porque entra, señor obispo, no sé qué, ¿qué pasa, Mike? ¿Qué pasa, tío? Tal, se da un cachetazo en la cara, joder, mira un follón tenemos, tal, no sé qué. Y claro, Beckman le empieza a vender la moto de, oye, que te va, Lenny, que te van a votar tu votante, porque vas a salvar a la ciudad. Y el otro se queda diciendo, oye, pues igual este lleva razón. Y el obispo le mira y le dice, oye, este, ¿verdad que te van a votar? O sea, yo lo que les interesa es la reelección, el resto les importa tres pimientos, todo a todos, ¿no? Y es que cuando dice al otro que se lo lleven, ¿no? Y aquí es un poco lo que yo hablaba al inicio, que vuelve a jugar Reitman con la música. Porque cuando saca aquel exceso militarista, que tanto le gusta a los americanos meter militares a trochepoche, que por cierto, no pinta absolutamente nada los militares, pero ahí están, cambia la música. Aquí ya no es música divertida, sino que es música, no te voy a decir épica, pero es una música más rockera, más contundente, ¿no? Ya no es la música divertida del inicio. Ya te ha cambiado el tono. Es decir, ah, ya vamos al final, vamos a un poco... Es verdad que no es una cosa épica, pero que vamos a jugar a otra cosa que no es solo diversión, ¿no? Y me gusta mucho toda esta escena, a mí me parece que está brillantísima, pero brillantísima. Y respecto al final, para no extenderme más, respecto al final, a mí me cuadra todo por una cosa que ha dicho Albert, que es verdad, que es que no solo de los malos, no solo lo de Gosser, es que hay una cantidad de ideas locas, pero que funcionan. Y cuando las ideas locas funcionan, no hace falta explicarlas. A mí no me expliques, ¿no? No me lo tienes que explicar, ni tiene que tener una verosimilitud. No, funciona. Y las cosas cuando funcionan, funcionan. Punto, se acabó. Y funciona absolutamente todo. Funciona lo de cruzar los rayos, que lo han dicho antes, que no sé qué, ahora te lo enlazan por aquí. Vamos a cruzar los rayos. Funciona Gosser, cómo aparece y cómo desaparece y cómo se enfrenta a ellos. Funciona lo del muñequito, que le cabrea mucho a Batman, porque es que pisotea una iglesia. Qué poca vergüenza, pisotea una iglesia en Nueva York. Hombre, por favor. O sea, funciona todo lo que ponen, funciona. Hasta ese epílogo cuando los perros están petrificados, pero están los otros dentro, que realmente no tiene ningún puñetero sentido. ¡Pero funciona! Funciona que aparezca, que rescaten a Sigourney por ahí y que aparezca el otro con el capuchón en la cabeza diciendo, joder, el portero se va a cabrear, que es un chistaco buenísimo. Todo funciona. Es que yo creo que esta película es la palabra que la define. Funciona. Esta película funciona, tío. Funciona todo muy bien, pero porque está muy bien escrita, muy bien hecha, muy bien rodada, el ritmo, todo lo que hemos dicho. Todo esto sumado iguala, todo esto sumado iguala, funciona, tío. Esto funciona que te cagas. Es que decía Runa antes que esto se resume muy rápido y es verdad. Es que si tú te pones a contar la trama de esto, es que esto son cuatro líneas. Aquí la gracia está en estar viendo la película, en estar viendo la acción y en estar viendo los chistes que aquí como se entrelazan un poquito, ¿no? Pero trama, pues esto, ¿qué trama tiene un capítulo de Los Simpsons? Poca, pero la gracia está en que lo veas, ¿no? Y aquí pasa un poquito parecido. Y yo, Abel, pues si tú te has ido para atrás, pues yo me voy a ir un poquito más para atrás, que tengo otra aquí que me hace gracia. Que me hace gracia, no sé si es la palabra. En el coche, cuando van en el coche, antes de que los metan a la cárcel y todo eso, van dirección al edificio, está la única conversación con todas las letras que tiene Winston en toda la película, que es cuando están hablando de que si esto, o sea, es el apocalipsis, si esto es el final, pues yo creo en esto, pues yo creo en lo otro. Es la única secuencia en toda la película que este pobre hombre tiene una cosa que puede decir, esto tiene pies y cabeza, pobrecillo. Es que es normal, todo lo que hemos hablado antes y que no voy a repetir, es que es normal, es que secuencias en condiciones tiene esta, en mi opinión. Y claro, pues pasa lo que pasa. Pero y que tampoco es muy graciosa, que es así. Es que yo te diría que es la única conversación seria de la película. Es más dramática que graciosa, porque al final te están hablando del fin del mundo y no sé qué, y no creo que pretenda ser graciosa. O sea, pero que por lo menos dices, coño, es una secuencia con un principio y un final, y este hombre, claro, como no hay nadie más para pisarle los charcos, por lo menos se puede un poco trabajar y ganarse la nómina. Pobrecillo, ¿no? Da así un poco como de penilla. Y luego le tengo que pegar un pequeño palo, no a él, que evidentemente no tiene culpa, pero me jode un poco lo que hace ahí el personaje cuando están en el juicio este allí con el obispo y con el alcalde y tal, que dice, oye, que yo no tengo nada que ver con esta gente, yo pasaba por allí. De hecho, yo quiero tener mi propio abogado. Eso lo dice en la cárcel, eso lo dice cuando están en la cárcel viendo los planos, sí, y tal. Pues serás cabrón, o sea, que vais, sois los cuatro en equipo, tío. O sea, como que Judas, o sea, es muy Judas enseguida. Me da un poco de rabia eso con el personaje. Es normal que luego haya gente que no lo quiera mucho. Está en periodo de prueba, todavía no tiene contrato indefinido, ¿sabes? Pero realmente encaja con el personaje, porque, o sea, igual que te dijo, si tú me pagas, creo en lo que tú quieras, ¿no? Pues sí, para no ir a la cárcel, digo lo que yo sea, ¿sabes? O sea, es un poco como busca su supervivencia. No digo que no encaje, digo que es un petardo, es un sinvergüenza. Me cago la leche. Claro. A mí me gusta en esa escena de la cuando está en la cárcel, cuando está explicando toda la historia de la guía de espíritus Tobin otra vez, que la referencia y tal, y se vuelve Benman en un momento dado a los presos y le dice, bueno, hasta ahora todo claro. Una cantidad de cosas absurdas. Está quedando claro. Luego, creo, no recuerdo que hayáis hecho ningún comentario tampoco del momento, que por fin llega el momento en el que el maestro de las llaves y la guardiana de la puerta se van al lecho nupcial allí, que además es un plano en medio de la destrucción y los vemos irse así a cámara lenta, alejándose. Es muy sutil, muy sutil, muy, muy elegante, si queremos, pero me mola que eso esté en la película y que al final, si lo piensas, dices, eso pasa y eso pasa. Eso pasa antes del tema del ayuntamiento, ¿eh? Y luego a mí también, yo suscribo lo que ha dicho Abel. O sea, a mí el obispo este me encanta. Además es muy cabrón porque dice, la iglesia no se moja, ¿eh? La iglesia oficialmente no tiene postura. Ahora, si me preguntas a mí, yo te puedo decir que esto es un mensaje de Dios y que no sé qué, y yo estoy aquí representando lo que tengo que representar. Y luego justo al minuto cuando salen a la puerta, porque además fijaos que les dicen, bueno, ¿qué necesitáis? Y cuando te cambia el plano, te cambia la secuencia, está en la puerta del ayuntamiento, está el puto ejército y la policía. ¿Qué dices tú? ¿Pero y en qué momento un alcalde moviliza al ejército? O sea, aquí hay que levantar unos cuantos teléfonos para conseguir eso, hasta donde yo sé, ¿no? A menos que sea la Guardia Nacional, o yo creo. Será la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, sí. Pero en todo caso sería potestad del gobernador, no del alcalde. Pero claro, pero por eso te digo, que ahí hay que levantar el teléfono para mover todo eso. Y ahí lo que vemos es la policía, la Guardia Nacional, el ejército, lo que sea. Y luego están los judíos ortodoxos estos que están allí también en la puerta, que te los enseña, que van a ser los que luego tienen la iglesia pisoteada. O sea, hay aquí un rebolico extraño, pues que está bien que esté, pero es como curioso, me hace mucha gracia. Y luego no podemos dejar tampoco pasar, esto, no sé, Bueno, esto supongo que en su día fue más impactante que ahora, que es la secuencia cuando están llegando al edificio y se abre todo el asfalto y hay unos desniveles allí de 2 o 3 metros y tal. Pues esa locura, según comentan, es la secuencia más cara de la película, porque ahí tuvieron que recrear la calle en un estudio, evidentemente, con unas plataformas móviles y todo eso debajo lleva unas estructuras hidráulicas ahí, en fin, bueno, que son los años 80. Esto me imagino que ahora, pues ahora lo hace el digital y a correr el becario, que lo haga. Pero en su día les costó muchísima pasta montar el numerito ese, que ya ves tú, que luego están allí los cuatro como pasmarotes moviéndose así, haciendo el baile de San Vito, y tampoco ves a nadie en peligro que vaya a caer al abismo final ni nada por el estilo. Pero bueno, pues dicho queda que se dejaron mucha pasta en hacer eso. Y nada, es muy divertido el momento este con las masas allí antes de subir. A mí me parece muy gracioso cómo se dan ese baño de masas antes de meterse en el lío final, y el bajonazo después del momento sin ascensor, que lo habéis comentado también, ¿no? Que de nuevo pasa otra vez lo mismo de antes. O sea, eso funciona porque viene de un momento de subidón ahí, de qué momento más épico y tal, y claro, luego a subir las escaleras andando, ¿no? Esas son cositas que tiene el guión que están innegablemente bien puestas, porque en otro orden ya no tiene gracia. Entonces eso hay que ponerlo así, y está muy bien montado también, ¿no? Y nada, y yo también estaría ahí un poco con Runa, en que yo me pasé años de mi vida pensando que eso era el muñeco de Michelin. Yo, porque en mi cerebro de niño, ¿qué otra figura puede haber en mi cabeza? O sea, para mí eso era el muñeco de Michelin. Lo comentamos también en el directo allí en Madrid con la gente. Hubo infinidad de versiones del guión, y lo primero que estos escribieron fue esto del muñeco del marshmallow gigante. O sea, él tenía claro que él quería hacer una película con ese final y cambiar. Ya hablamos aquí de las dimensiones y todo aquel rollo. Esto del marshmallow gigante, al final, esto sobrevivió a todos los cortes, a los productores y a todo el que se quiso poner por en medio, sobrevivió. Y la verdad es que fue una apuesta que yo creo que al final es un, yo qué sé, esto es historia del cine, no será el Yo soy tu padre, pero es un momento súper emblemático ahí, por lo menos del ochentero, lo podemos meter en el top ten, ¿no? Como Indiana Jones corriendo delante de la bola y cosas, o sea, es un momentazo que todo el mundo conoce. Y oye, será cutre, será una comedia, no sé qué, se verá el cartón, lo que me digáis es verdad. Pero el momentazo, pues se acuerda todo el mundo de él, ¿no? Y creo que mola. Y Runa, a mí también, cuando al final se pone ahí psicópata, de niño a mí me daba un poquito de miedo el muñecote ese y me cortaba la digestión, ¿eh? Las cosas como son. Y nada, y luego todo el set en el que están, porque al final eso es un set bastante grande, creo, no recuerdo si lo comentamos ya en la previa o no, dejaban sin luz a no a ese estudio, a todos los estudios de alrededor para poder hacer eso funcionar, ¿no? Y lo cual da también un poco la medida de la escala que aquí hicieron un set grande, grande, grandote. Y mola, ¿no? Porque al final echaron el resto y yo sí que creo que es bastante épico, porque al final, oye, ¿cuál ha sido el mundo en esta película, en el universo? El universo ha sido Nueva York, ¿no? Y al final de la película, pues van a salvar Nueva York. No tendría sentido que hubieran salvado el universo, la dimensión, no sé qué. O sea, creo que está en la escala adecuada. Y jolín, a mí me parece muy, muy divertido todo. Y como he empezado diciendo, esto es para verlo, no para que te lo cuente. Oye, una cosa, ahora que dices lo de Nueva York, está claro que las escenas finales no. Pero hay momentos cuando ellos están haciendo famosos que van corriendo por las calles, ahí los tres, ahí con todos los cachismas y esas puestas, y la gente los mira como si no... O sea, ¿esas secuencias probablemente se filmaran sin permiso? Sí, esto lo comentamos también en la previa. Ellos están muy agradecidos porque prácticamente Nueva York venía de ser una ciudad en depresión absoluta. Estaba parte de la ciudad, el Bronx, ahí que no podía ni entrar la policía. Estaban empezando a recuperar un poco el civismo, y allí eso de grabar una película era algo extrañísimo, era una cosa excepcional. Entonces, estos pidieron permiso, no tengo ahora el dato en la cabeza, en la previa sé que lo dijimos, pero no sé si le dan como 2 semanas o 3 de que les cortan calles enteras, cuando tú ahora tú pides cortar Nueva York y a ti te dan un rato a las 6 de la mañana, de 6 a 8, antes de que la gente se levante para ir al trabajo, y a estos les dieron semanas enteras. Pero es que además de eso, pasa lo que tú dices, que eso es lo que es robar planos. Estos se iban con la furgoneta, una cámara y tal, a donde les daba la gana, y los ponían a correr por allí sin haber pedido permiso y con lo que pillara de fondo y a tomar viento. Y se nota, es que se nota. Todos esos planos, Runa, que tú sospechas que son planos robados. No te quepa duda. Muy bien. Bueno, pues chicos, yo no sé si quedan más cositas por decir. Pues básicamente hemos llegado al fins de los Cazafantasmas, prácticamente. Una peli que, vamos a ver, yo, bueno, lo vuelvo a decir, es una peli que me parece simpática, no me vuela mucho la cabeza, pero admito que, dentro de que, sí, es cierto, hay algunas cosillas que ya se ven, joder, o sea, ver trotar los primeros planos de las bestias infernales todavía, porque son animatrónicos, pero verlos correr queda fatal, es el peor efecto especial de la película. Pero con todo, bueno, se envejece bien. Han sido 40 años que dice, bueno, todavía las partes que eran graciosas lo siguen siendo. Y como se ampara más en el humor que en otras cosas, porque si quisiera haber querido dar miedo, pues ahí fracasa. Pero bueno, donde quería dar fuerte y donde quería propinar ahí un buen puñetazo era en el tema del humor. Y yo creo que el tema del humor lo consigue. No puedo decir mucho más. Que me cae bien, esta peli me cae bien, por decirlo de algún modo, pero tampoco soy el mayor fan que hay. Idme diciendo ya vuestras últimas declaraciones. Pues nada, básicamente lo mismo, es una peli a la que le tengo mucho cariño y tengo que decir que verla en el cine me gustó, la disfruté mucho, o sea, me parecía que, de hecho creo que ganó viéndola en el cine con otra gente, no sé si es por el espíritu que había o porque sigue haciendo mucha gracia y al final... Esta es una peli que va de personajes y sobre todo de los tres protagonistas y de cómo interactúan entre ellos. Los fantasmas al final son una excusa para verles relacionarse. Entonces eso no envejece mal y sigue funcionando. Y nada, pues eso. Si alguien no la ha visto y está escuchando este programa, pues le hemos destripado todo. No sé qué está haciendo aquí, pero sí. Pero si conocéis a alguien que no la haya visto, decirle de mi parte que le dé una oportunidad, porque al cine fue gente que no recordaba haber visto Cazafantasmas y que de hecho luego se dio cuenta de que no la había visto. Disfrutar mucho. O sea que adelante. De hecho, mi sobrino fue a verla. Bueno, fue a vernos a nosotros, a verme a mí. Pero. A verme a mí. O sea, ojo, sí. A vernos a nosotros. Bueno, a verme a mí. Hombre, mi sobrino no va a ir a un sitio a verte a ti, que no sabe ni quién puñetas. Pero no fue porque escuché lo de. Fue solo para. No creo que nos oiga, no creo que nos oiga. Pero pues sí. Runa, no me das envidia que mi sobrino también fue a verme a mí. Hala. Por eso, ya está, sí, que está muy claro. Obviamente los amigos van a ver a, o sea, los familiares, pues mi madre pues también fue a verme a mí, no fue a ver a Pagis ni a Albert, ¿sabes? Que en fin, entonces pues ese es el tema, y había visto la película por primera vez ahí en el cine y salió contento, entendiendo que bueno, que es una peli de los 80 y que hay que verla con los ojos adecuados, ¿no? A pesar de que el chaval pues tiene, pues no sé cuántos años tiene. Sí, que no sé cuántos años, pero es muy jovencito, así que, y no lo había visto hasta ahora, o sea que en fin. Para que veáis. Bueno, Albert, cuéntame tu vida. Pues estoy en sintonía con todo el mundo. Es una película que se aguanta muy bien. Dura 1:35. Va a una velocidad para los tiempos que corren tremenda. La gente está muy simpática. Yo creo que cualquiera que la vea a los 5 minutos sabe que esto en realidad no es demasiado serio, no es demasiado grave. En fin, que es cine bien hecho, es cine de entretenimiento como Dios manda. Para los tiempos que corren no está mal. Y pensad a aquellos que habéis empezado, que estéis escuchando esto y habéis empezado, pues yo qué sé, por la de 2016 y las nuevas versiones, que el original igual os parece una cosa como escasita, pero no es. Ese no es el tema. El tema es que Cazafantasmas es una especie de cosa que se construyó sobre la marcha. Es un acto de magia, es un acto de conexión con el público, y el problema de lo que ha venido luego es que no alcanzó eso, esa inspiración o ese acierto. Sí, a ver, obviamente no voy a abundar mucho más, pero yo he hecho últimamente, y no ha sido a propósito, ha sido casualidad totalmente, he hecho dos test, y es que un mes antes de hacer el lift de la órbita, le pusimos la película, mi mejor amigo y yo, a su hija que tiene 11 años. Porque nos apetece que vaya viendo películas pues que para nosotros son importantes, ¿no? Y le pusimos esta. Le funcionó como un tiro. Estoy hablando de una niña de 11 años, ¿sí? ni le chirriaron los efectos especiales, se lo pasó bomba, incluso pasó miedo, como nos pasó a nosotros en su día, en dos o tres momentos concretos. Y a mí eso me dio la medida de decir, esta película sigue funcionando muy bien, porque yo, es verdad que no, a mí me cuesta mucho ser objetivo. Yo soy muy fan de la película, no voy a decir que es de mis cinco películas preferidas. No, no voy a decir eso, pero a mí me gusta muchísimo la película. Es una película que al cabo de los años he podido ver, yo qué sé, yo ya perdí la cuenta de las veces que la he visto, pero a mí siempre me ha funcionado. Claro, yo no tengo la perspectiva en otras personas en otras épocas. Y a esta niña le funcionó muy bien. De hecho, es que luego, a las dos semanas, se estrenó Imperio Helado y fue ella la que pidió que la lleváramos al cine a verla. Fue ella la que lo pidió, ¿eh? Y luego fue el Lift de la Órbita, que a mí me pasó como... De hecho, lo hablé contigo, Albert, a la salida, ¿no? Porque tú y yo estuvimos juntos. Oye, la gente se lo ha pasado teta. O sea, ya no solo nosotros. Es que yo, lo que yo percibí, digo, la gente se lo ha pasado teta. Los que la habían visto, que éramos obviamente mayoría, y entiendo que alguien no la había visto, y la gente disfrutó, y la gente se reía, y la gente se le pasó un suspiro. O sea, la peli sigue funcionando muy bien, que no es una cuestión de tirar de nostalgia, que no, que hay gente que no tiene ese factor y les funciona. Yo siempre he dicho que lo que es bueno, bueno, lo que es buen humor, es buen humor. Igual que al principio Antonio hablaba de las películas estas de los albóndigas y tal, que yo en su momento me reí mucho, pero yo ahora, vamos, no me las veo ni de coña, pero no me las trago porque no puedo con ellas. O sea, eso es verdad que ya no me hace gracia. Pero a mí esto sí me divierte. Me parece que está muy bien hecho. Si me pongo en modo loader, que ya nos pasa casi todos, y tiras del hilo y escarba, y dices, es que está muy bien hecho esto, macho, en su mayoría, ¿no? Yo creo que es un pepino de película, es una película mitiquérrima que tiene una cantidad de iconos, como hemos ido diciendo en todo el programa, que se han quedado implantadísimos en la cultura popular. Y ya vi, sinceramente, intento ser objetivo en la medida de lo posible. Me parece una película de entretenimiento magnífica, un blockbuster ejemplar. Bueno, pues yo qué voy a decir, un poquito más de lo mismo. La peli sigue joven, se puede ver, lo comprobamos allí con la gente, pero me voy a ir un poquito aquí a la parte, ya que la parte de la peli está hablada, me voy a ir a la parte mía. Toda la vida me ha gustado Cazafantasmas, yo me lo paso muy bien, creo que lo comenté al principio del especial. Yo, mis libros de escolar están forrados de la peli de Batman de los 90, de las Tortugas Ninja y de los Cazafantasmas, y siempre les he tenido mucho cariño. Pero la verdad es que el rollo este del evento, pues, me va a vincular un poquito más a esta peli, ¿no? Porque para mí, oye, pues fue un día así especial poder estar allí con vosotros, que llevaba sin veros, algunos llevaba sin veros como mil años o mil vidas, yo qué sé. Y luego, pues, las cosas como son. La gente fue súper educada y súper cariñosa al terminar la película. Y jolín, pues fue a mí fue un día que me moló mucho, que disfruté mucho. Y el rollo Cazafantasma pues va a estar vinculado, ¿no?, a ese recuerdo ya forever. Así que muy guay. Yo, si ya tenía la peli en un altar, pues un poquito más. Y nada, eso, darle las gracias a la gente por habernos soportado allí y por escucharnos hoy. Y que nada, que os quiero mucho a todos y lo que sea. Cosas buenas y bonitas para todos. Bueno, pues nada, nenúfares míos, un abrazo a ti. A todos. Un placer como siempre. Adiós. Un abrazo. Adiós. Es Gosser. Creí que Gosser era un hombre. Puede adoptar cualquier forma. Sea lo que sea, tendrá que enfrentarse a nosotros. Exacto. ¡A por ella, Ray! Gosser, la goseriana. Buenas noches. Habiendo sido designado como representante de la ciudad y el estado de Nueva York, le ordeno que cese toda clase de actividades sobrenaturales y que vuelva inmediatamente a su lugar de origen o a la más conveniente y cercana dimensión paralela. Ya es suficiente. Muchas gracias, Ray. ¿Eres tú un dios? No. Entonces, ¡muere! Ray, cuando alguien te pregunte si eres un dios, contesta sí. Esa tía se puede dar por tostada. ¡Agarrad las herramientas! ¡Las tenemos! ¡Calentadlas! ¡Al rojo vivo! ¡Ponedlas en y estás! ¡Listos! Demostrémosle a esa perra prehistórica cómo las gastamos en esta ciudad. ¡Ah! ¡Qué bestia más pizpireta, ¿no? Potencia total. ¡Apuntémosle a la peluca! No ha sido tan difícil. La hemos neutronizado. Eso significa una inversión total de partículas. ¡Tenemos herramientas y tenemos talento! Y ahora la pausa que refresca. Ray, esto no me gusta nada. Oh, no. ¿Qué? Sus criaturas. Gosser el Gosseriano. Gosser el Destructor. Volgusildrohar, el viajante ha venido. Elegid y pereced. ¿Qué tenemos que elegir? No le entendemos. Elegid la forma del Destructor. Ahora entiendo, entiendo. Muy gracioso. En cualquier cosa que pensemos. Si pensamos en Mao Zedong, Mao Zedong vendrá y nos destruirá. Así que vaciad la cabeza. No penséis en nada. No tendremos otra oportunidad. La elección está hecha. El viajante ha venido. ¡No! ¡Nadie ha elegido nada! ¿Tú has elegido a alguien? No. ¿Y tú? Mi mente está en blanco. ¡Yo no he elegido a nadie! No he podido evitarlo. Se me coló dentro. ¿Qué? ¿Qué es lo que se te coló dentro? Intenté pensar. ¡Mirad! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es? ¡No puede ser! ¿Qué has hecho, Ray? ¡Mierda! Es el muñequito que anuncia los Marshmallows. Esto es algo que no se ve cada día. Intenté pensar en algo ingenuo. Pensé en los dulces que comí en mi niñez y me acordé de alguien que jamás sería capaz de destruirnos. El muñequito de los Marshmallows. Bien pensado, Ray. Solíamos tostar Marshmallows cuando íbamos de campamentos. Ray está como una cabra, Egon. ¿Se te ocurre algún plan? Lo siento, Beckman. El terror neutraliza mi capacidad racionalizadora. Qué ironía acabar así, aplastados por un dulce muñequito de 50 metros. Lo hemos hecho mal desde el principio. Ese muñeco es marinero, está de permiso. Si encontráramos a alguien que se lo tire, se acabarían los problemas. Nos vamos yendo. Para contactar con el programa, el correo es orbitaendor@gmail.com. De las músicas que han sonado por aquí con licencia Creative Commons, Gregoire Lurm, Epic Soul Factory y Nightbringer y Runestaff. Y por lo demás, amigos y amigas, la próxima semana llega el primer episodio doble, porque van a ser dos, del último monográfico de este ejercicio anual. La temporada 14 se acaba. Y lo vamos a hacer con dos programas especiales de la serie The Office. Así que la semana que viene tendremos el penúltimo Lode de la temporada 14. Y luego la siguiente, el segundo especial de The Office y último programa de la temporada. No va a haber así despedida tipo festiva y demás, porque con el programa 1000 tuvimos más que suficiente de eso. No conviene abusar de ese tipo de cosas, como ya hemos venido diciendo y advirtiendo en los últimos programas. Necesitamos descansar en torno a 2 mesecitos. Sí que va a seguir habiendo spin-offs. Y los programas para patrocinadores pues seguirán con su mismo caudal. Pero es verdad que Lode necesita descansar un poquito más. Yo me voy a tener que enfrentar a una mudanza seria. Algunas cosillas por ahí más que son acuciantes y que no puedo dejar para más adelante. Así que necesario es, amigos, necesario es que paremos un poquito el ritmo y volvamos en septiembre con la temporada 15 a tope. Así que va quedando poquito. Muchos temas que ya se han grabado se van a quedar para fuera. Algunos asuntos que están llegando ahora, que entre acólitos, casas de dragones, pelis que van a llegar que pueden ser potentes y demás movidas, todo esto acabará con nosotros de vacaciones. Así que lo que merezca la pena. será llevado a la temporada 15. Todo lo demás sí que será más o menos reseñado en los programas veraniegos. No sé si va a haber el legado de Endor, pero de luego sí que habrá programas de estos así, bueno, ligeritos para ir comentando cositas. Insisto que para los patrocinadores va a haber muchas cositas. Así que nada, gente, un abrazo a todo el mundo y la semana que viene entramos ya en la recta final, el sprint final de esta temporada 14 de La Órbita de Endor. Saludos. La órbita de la órbita.